Hoy vamos a vivir un episodio de auténtico miedo. ¿Estás preparado, querido oyente, para sumergirte en una aventura donde quizás no salgas con vida? Ay, no puedo. Bueno, esta es una versión para mecenas. Siento la entrada. Vamos a meternos en situación. Vais a escuchar el programa como se grabó íntegramente. Y al final tendréis unos minutos extras de cómo se fraguó esa hora antes de la grabación con mis tonterías y, bueno, con el resto del equipo pasándolo bien. Así que feliz día, Spooky. Nos sumergimos en la noche. El viento arrecia con especial intensidad y caminamos rumbo a lo desconocido. Aquí fuera solamente somos sombras que se agitan mientras voces de otra parte se intensifican en la lejanía. Es raro, no hay rastro de vida en kilómetros. Estamos completamente solos y hemos perdido la comunicación. Y es verdad, en cualquier otra noche esto no sería un problema. Pero hoy es diferente. Hoy es especial. Sentimos que una presencia invisible está aquí detrás, que nos persigue. Pero aunque nos demos la vuelta, no vemos absolutamente nada. Es algo que nos acompaña. Como si vigilase atentamente nuestros pasos. Está callado. Tal vez esperando un momento de debilidad para sorprendernos. Y tenemos que estar unidos por lo que pueda pasar. No sé. Quizás sea una buena forma el mitigar el miedo contando historias. No sé cómo no lo hemos visto antes, pero ahí a lo lejos parece que hay una extraña mansión donde quizás podemos refugiarnos al abrigo del fuego. Allí os contaré una historia para no olvidar, porque en ella confluyen grandes lecciones sobre la vida junto a personajes que no lo tuvieron nada fácil. A veces me pregunto cómo podemos dormir por las noches sabiendo que fuera, a escasos metros de nuestra habitación, misteriosas criaturas campan a sus anchas. ¿Será esta nuestra última historia? A lo largo de los años ha habido leyendas y figuras que han trascendido en la memoria colectiva como iconos del auténtico terror. Muchos han sobrevivido a distintas culturas, adaptaciones y un sinfín de interpretaciones que quizás los aleja de su verdadera naturaleza. Vampiros, muñecos diabólicos, fantasmas, demonios, hombres lobo, zombies. Pero, ¿por qué siguen intimidando? ¿Cómo superan la barrera de la ficción para introducirse en nuestro subconsciente? ¿Hay algo de verdad en todos esos relatos? La historia que vamos a contar hoy habla de una sociedad al servicio de los avances tecnológicos y científicos, donde las grandes corporaciones farmacéuticas han superado ampliamente el debate de lo moral en busca de un mayor beneficio económico. La vida humana tiene un precio. Las guerras biológicas están a la orden del día. Y todo eso será el caldo de cultivo para que afloren nuestras más profundas pesadillas. Si lo que estoy diciendo te suena, es porque seguramente también sufriste los estragos de esos gritos ahogados procedentes de la pantalla. Sugestión, una atmósfera opresiva y zombies que despellejaban cada palmo de nuestro cuerpo. Esta historia comienza en 1996 con un juego que pasó de producto de entretenimiento a icono de una generación. Hablamos de Resident Evil. Nada volvió a ser igual para una legión de jugadores que se acercaron temerosos a esa legendaria obra de Capcom que cambiaría para siempre el concepto del terror en videojuegos. Máximo exponente de su género y una clase magistral de diseño, el nombre de Resident Evil se ha convertido en toda una institución. Regresar a él, pues implica visitar esos angostos pasillos de la mansión Spencer, adentrarse en sus intrincados puzzles y respirar aliviado cada vez que encontrábamos una máquina de escribir en la que guardar partida. Y es que tenía todo el sentido del mundo hacer este extraño viaje en unas circunstancias como las actuales, en temporada spooky y con el fenómeno zombie, pues, ¿qué os voy a contar? En todo su esplendor. Este va a ser un camino, ya aviso, solo apto para los más valientes, para aquellos que salieron ilesos de los infartos que provocaban los perros rompiendo las ventanas, aquellos cuervos del demonio o el peligroso Tyrant. Vamos a poner en común anécdotas, curiosidades, en fin, todo lo que implica un título de este calibre. Va a ser una tarea ardua, nos vamos a dejar muchas cosas en el camino, pero vamos a pasarlo bien. Así que, querido oyente, haz hueco en tu inventario para un par de hierbas verdes, porque no te quepa duda de que te van a hacer falta. Y ahora sí que puedo decirlo. Bienvenidos a un nuevo informe de misión, aquí calentitos, mientras llueve fuera y vemos cómo caen los goterones por la ventana, en este espacio en el que la información y la emoción se funden. El lugar donde rendimos tributo a obras que nos han conquistado y que han demostrado el enorme valor que atesoran para entender la historia de este medio. Y quiero que este episodio, lo digo desde ya, sea una especie de confesionario. Un sitio donde, en total intimidad, contemos nuestros miedos más profundos. Porque yo creo que en ellos, a lo mejor, vamos a encontrar las claves de lo que Resident Evil provocó en todos nosotros. Sabemos que fue especial para Capcom, también para la propia PlayStation, y como veremos más adelante, no fue sino el fruto de muchas casualidades y, sobre todo, un enorme amor hacia el género del terror. En fin, Shinji Mikami se convertiría después de todo esto en una estrella, recordemos, director de este juego y que, como veremos más adelante, supuso un punto de inflexión en todos los sentidos, el nombre de Resident Evil. Y honestamente, no voy a seguir engordándolo porque con todos estos ingredientes va siendo hora de abrir las puertas a este lustroso salón donde ya sabéis que es muy importante fijarse en las marcas de las puertas, ya lo digo. Y como sabemos que en toda película de miedo los primeros en morir son los que van por su cuenta y riesgo, pues nada mejor que hacer piña y darle la bienvenida a mis compañeros. Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? La verdad que, por mi parte, con muchísimas ganas de abordar un informe de misión dedicado a Resident Evil, yo creo que uno de los adalides del género del survival horror, y ya con bastantes Halloween a nuestras espaldas aquí en esta casa, que hemos dedicado al miedo en sí y a otros temas, y yo creo que ya era de justicia rendirle tributo a una saga pues tan prolífica como esta, ¿no? Sin duda, hoy es el momento de ajustar cuentas. Hay que decir que estamos grabando, vamos a utilizarlo como justificación el día que aquí en España es el día de Todos los Santos, 1 de noviembre, todavía tiene sentido lo spooky, pero es verdad que cuando esto salga habrá quien diga, pues sí, ya estamos en temporada de Navidad porque ya hay polvorones en el Mercadona. Pero, no sé, Aitor, ¿cómo lo verás tú? Yo creo que lo spooky no es solo un día al año, es un sentimiento, ¿no? Hay gente que va buscando el miedo. Efectivamente, yo creo que al final es una cosa, pasa un poco como San Valentín y estas fechas, ¿no? Que es, ¿por qué tenemos que tener un día en el año para celebrar esto y luego el resto del año nos olvidamos? No, eso hay que vivirlo en el día a día, hay que tener tu espacio también para la reflexión, para buscar también esos momentos de desasosiego, de pasarlo mal, ¿no? El morbillo, ¿no? De estar en una situación tensa, ¿no? Y cómo desenvolverte. O sea, que yo creo que en ningún caso está de más que sea la fecha donde nuestros oyentes oigan este informe, que lo pasen bien y que disfruten del terror que nos aguarda. De todos los que estamos aquí, yo creo que en tu caso eres el que más disfruta un poco con este tipo de festividades. Me da la sensación, ¿eh? Bueno, a ver, la festividad como tal, tampoco te creas tú que hago ninguna cosa especial, ¿eh? De hecho, llevaré muchos, muchos años que no me he visto, no me disfrazo y voy por las casas con el típico truco trato y esas cosas que se solían hacer. Pero sí es verdad que en el plano jugable sí que tengo mis momentos de me apetece pasarlo un poquito mal. Y la verdad que no le niego la oportunidad a cualquier jueguecillo así de terror, de suspense y tal. La verdad es que me gusta más de lo habitual, diríamos, ¿no? Pero ¿por qué te gusta pasarlo mal? Yo es que me lo pregunto a veces, ¿eh? Digo, ¿por qué sigo jugando a Resident Evil si sé que lo paso mal? Totalmente. Yo no sé si tengo una contestación para eso. Sería un poco parecido a por qué vas al cine a ver una peli de terror, ¿no? Que mucha gente lo justifica diciendo, yo es que no me gasto dinero en pasarlo mal directamente, ¿no? Y en el caso del videojuego, además, te gastas más dinero que en ir al cine, ¿no? No te sabría decir el por qué. Y sinceramente yo creo que es un acto de, no sé si de probarte a ti mismo, de salirte de tu zona de confort, ¿no? De en una sociedad donde, bueno, el peligro parece que está fuera de nuestras fronteras, que no nos toca tanto, pues el experimentar un poco un ecosistema más indefenso, ¿no? De, no sé, quizás una especie como de mezcla de entre morbo, podríamos llamarlo, a lo mejor es una palabra un poco rara para esta situación, pero algo así, ¿no? De verte un poco en una situación distinta a la habitual. Y sobre todo superarlo, ¿no? Que eso también es un subidón muy importante. Luego también es un poco como lo quieras plantear, ¿no? Si lo quieres hacer solo, si lo quieres hacer con gente, ¿no? Rodeados delante de una pantalla unos cuantos amigos, colegas. Son maneras también un poco de vivirlo, ¿no? Que por supuesto, claro, la experiencia es completamente distinta. Totalmente, totalmente. Yo no sé si te habrá pasado de luego de jugar muchas horas o estar en total oscuridad jugando. ¿Has tenido pesadillas o te ha pasado factura o no? Ahora ya no. Ya ha llegado un momento en la vida donde yo, mi cerebro hizo un clic. Yo de pequeño, sí es verdad que veía muy poquitas pelis de miedo, las intentaba evitar porque, ostras, me las creía, ¿sabes? Cuando eras crío, toda esa fantasía que ves, te piensas, no sé por qué, pero te piensas que es real, ¿no? Y al final, por la noche, es verdad que solía dormir, pues eso, con la luz encendida durante un tiempo, luego mis padres me la apagaban y cosas así, porque la oscuridad da para que la imaginación vuele y las cosas que son más espirituales, porque lo que es físico dices, bueno, lo puedo parar, pero lo que no es físico, eso ya se te escapa de tu control, ¿no? Y lo pasas mal, pero ahora ya no, ahora ya de mayor sé lo que es real, sé lo que es ficticio. A veces lo real casi es más peligroso que lo ficticio, sí, pero no, ya controlas bastante lo que haces, das la barrera, ¿no? Sí, sí, sí, es verdad que a lo mejor siendo niños, la mentalidad, o sea, no somos capaces todavía de discernir la barrera de lo consciente y lo subconsciente, ¿no? Incluso se puede confundir, a mí me pasaba que a lo mejor soñaba algo y luego me despertaba y creía que era verdad. Que había pasado, ¿no? Claro, claro, eso son cosas peligrosas, ¿eh? Pero bueno, pero está ahí, tendremos, para otro día podremos hablar de la parálisis del sueño, ¿eh? Que uff, eso sí que da miedo, pero bueno, vamos a seguir con las presentaciones en esta tarde lluviosa de Resident Evil. A Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas, pues nada, aquí intentando disfrutar del terror. Que no es lo mismo estar en un juego de terror que en un juego de otra temática. Para mí es un campo más o menos inexplorado. No suelo frecuentar este género y la verdad me viene bien. Me viene bien porque de alguna manera te obligas a jugar una de las sagas clásicas más emblemáticas de la historia de este sector. Y nada, pues aquí estoy para intentar arrojar un poco de luz a mí mismo y ya pues disfrutarlo con los demás. Hombre, algún coqueteo has tenido, porque tienes un Alien Isolation, que eso también da miedo, ¿eh? Sí, no, lo tengo precintado para que no me asuste mucho. La cuestión es que... No, pero sí, alguna cosa juegas y lo disfrutas, pero no es un género... Es lo que ha dicho un poco Aitor, ¿no? De por qué voy a pasarlo mal. Yo, mi hermano siempre me decía esa frase cuando éramos chavales, cuando íbamos a elegir películas al cine, decía, yo no pago por pasarlo mal. Y no íbamos a ver películas de terror. Y el caso es que, pues ahora con el tiempo, es como algo que no frecuento, pero tampoco es porque lo pase mal, sino simplemente porque ya es un género que no ha sido para mí, pero eso no quiere decir que esté vetado. Hoy voy a recurrir a ti muchas veces, ya te aviso, por tu óptica como padre, porque yo no sé, desde tu punto de vista, cuando tus hijas han tenido miedo por algo, ¿cómo lo afrontas? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo siempre he tenido un miedo atroz a las avispas. Y mi padre decía, no, que si tú tienes miedo, la avispa lo detecta. Y eso a mí me daba más miedo todavía y lo pasaba fatal. Entonces yo no sé qué consejo les das, si tú también te asustas como ellas o cómo lo vives. Bueno, cuando eres padre te das cuenta de que eres un poco... Hay una edad, ¿no? Porque hay una edad para todo. Cuando son pequeños, los niños te tienen a ti un poco como si fueras ese faro en el que cobijarse, ¿no? Esa ayuda que les ayuda a no pasarlo mal. Entonces tú, aunque tengas miedo, no lo puedes mostrar. La idea es que tú te muestres fuerte, confiante e incluso tranquilo, ¿no? Yo lo que suelo hacer es quitarle hierro al asunto y me río un poco, ¿no? Entonces mis hijas, pues cuando ven que su padre está relajado, pues ellas, mientras están con él, están relajadas. Es como si fuera la habitación de la máquina de escribir. Pues estar con su padre es eso, es la habitación de la máquina de escribir. Después cuando crecen ya no, cuando crecen se hacen más valientes que tú. Sí, ya la cosa se complica. Pues está bien saberlo, ¿eh? Está bien saberlo porque hoy no sé si vamos a pasar miedo o no. Luego lo vamos a debatir. En el caso particular de Resident Evil, cómo le ha sentado el paso del tiempo, cómo ha sido regresar a esa mansión en 2020. Pero no quiero dejarme a la tercera persona en discordia. Atreides, ¿qué tal? Hola, pues muy bien. Como mis compañeros, con unas ganas enormes de volver a hacer un informe de visión y más cuando es una saga mítica como es Resident Evil. Que además, Resident Evil yo lo he jugado mucho teniendo en cuenta que no me gustan juegos de terror. Y sin embargo, lo jugué hace muchos años y hasta ahora. Oye, me acabo de acordar una cosa. Has dicho que a lo mejor no tenía tanto sentido a partir de ahora el hacer esto porque al fin y al cabo había pasado el día de... Eso es. Pero nos hemos pasado un mes entero con Halloween, ¿no? Quiero decir, ha sido el mes spooky, octubre. Sí, sí, sí. Y hoy 1 de noviembre... Más o más, un mes es poco, ya. Que es ahora empezar el segundo mes spooky. Totalmente. Lo probamos y si cuela, pues tenemos un mes más. Claro, a ver, todo lo que sean celebraciones yo creo que al público le encanta. El problema es verdad que ahora ya nos metemos en esa disputa con Navidad. Ayer fui yo al supermercado, estaba en la cola para ir a la caja y detrás estaba escuchando a un niño peleándose, bueno, gritando al padre porque quería comprar polvorones y el padre diciendo hasta diciembre no entran en casa. Fíjate tú el dramón de ese niño llorando porque no tenía polvorones. Pues sí, pero vamos, yo es que soy muy de pesadilla antes de Navidad, entonces estoy a favor de eso, de que haya una parte un poco más oscura y no tan bonita de la pesadilla de la Navidad tan pronto, un poquito más a lo Tim Burton, la verdad. Bueno, al hilo de lo que comenta Sergio, si os metéis en la página web de Mercadona, que ya en sí es una película de terror, comprar en la página web de Mercadona, hay una sección para Halloween y otra para Navidad específica, que pone Navidad ya directamente y estamos a la fecha que estamos, ¿eh? Así que, madre mía. Quiero hacer una aclaración a nuestros queridos oyentes y no estamos patrocinados por Mercadona. Seguramente esto también pasa en Ahorramás y en otros, sí. Pero es que vamos a Mercadona. Hombre, me vendría muy bien el patrocinio, no os voy a mentir. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, mientras tanto, tenemos lo que tenemos. Fíjate, Atreides, me estabas contando tu acercamiento con Resident Evil, que bueno, pues hoy veremos de cómo se ha hecho ese acercamiento. Pero preparando un poco el informe, a ver quién podía venir, quién no, yo preguntaba en alto, ¿quién ha jugado a Resident Evil? No solamente entre nosotros cuatro, sino con más personas. Y había quien me decía, no, es que yo solo he jugado al 5 o al 6, ¿me vale? Y yo le decía, hombre, para hacer un especial del 1 no te vale. Y es verdad que es una saga bastante peculiar, ¿verdad? La propia franquicia, ese valle tan sinuoso que ha dado en cuanto al estilo, la fórmula, que ha variado mucho con los años. Ha variado muchísimo. Además, es una saga de lo más prolífica, porque no solamente son eso, los juegos nuevos, sino que luego, cuando ya han pasado un tiempo, han decidido que necesitaban su remaster primero y sus remakes después. Y luego, como no puede ser solo en esas plataformas, también tenemos los de los videojuegos. Pero es que además de eso, ¿por qué no vamos a hacer un poquito de dar más oportunidad a la gente para que se asuste? Así que tenemos libros, películas, cómics, todo lo que queramos. Y luego, de esas películas tampoco nos vamos a quedar cortos y podemos sacar videojuegos de las mismas películas o de los cómics, o de los, sí, de los películas, y han sacado cómics de los videojuegos. Es decir, al final hay una variedad inmensa para poder hacer Resident Evil que cuesta un poco seguirlo. Siguiendo la línea tradicional, los que van del 1 al 7, pues sí, se ha visto el cambio de survival a la acción y luego volver ahora a un terror en primera persona, que bueno, ha dado variedad y ha dado también para muchas polémicas. Incluso siento que se ha pervertido un poco. Cuando uno pensaba en Resident Evil al principio, tú sentías miedo, sentías pavor, porque sabías lo que significaba, pero hoy, como significa tantas cosas al mismo tiempo, al menos a mí, hasta que no me sitúo y digo, vale, pero ¿de qué Resident Evil estamos hablando? Hasta ese momento yo reconozco que me siento un poquito neutral. Entonces, sí. Bueno, a ver, hoy sí que vamos a los orígenes, que es importante. Sí, hoy toca miedo. No tenía mucho sentido coger el 5 o menos el 6 para hacer un programa de terror, porque realmente esos son de acción más que otra cosa. Entonces, irnos a donde comenzó todo, donde buscaban que hubiera auténtico terror y que lo pasaras mal, pero que además pensaras, porque además eso, pues oye, yo creo que el primero es el que hacía falta. Hay quien prefiere el segundo, yo también lo entiendo, pero en realidad donde nace todo, donde se crea el survival horror con ese nombre, es con Resident Evil 1. Sin duda, la etiqueta hoy va a salir a la palestra, ya aviso. Yo creo que lo adecuado ya sí que es meternos en harina en este programa spooky, terrorífico, como lo queramos mencionar. Yo soy Sergio y esto es el Batallón Pluto. Y bueno, hablando antes entre nosotros de cómo vamos a estructurar el programa, cómo podemos situar también al oyente en este, enmarcarlo en la odisea que tenemos por delante, yo estaba pensando para mí, bueno, vamos a intentar sacar aquí nuestros propios traumas, si es que los tenemos, claro, esos miedos que nos han ido acompañando desde niños, si lo hemos superado, si no. Porque cada año ocurre que hay como una tradición, el año de los payasos asesinos. Y el día de Halloween, cuando se podía salir a la calle, todo el mundo iba disfrazado de payaso asesino. O a lo mejor otro año tocaba disfrazarse de X y todo el mundo iba igual. En vuestro caso, y abro ya la veda, ¿hay algún miedo que tuvieseis de niño que ahora ya lo hayáis superado? Y digáis, fíjate, que es que a mí lo que me aterrorizaba de pequeño era esto. ¿Hay algo en concreto? Pues mira, voy a empezar yo. Realmente es una cosa que tenía miedo de pequeño y tampoco te diría si lo he superado en plan, pues luego me atreví a dar el paso porque no lo hice nunca, pero tengo la sensación de que ahora podría hacerlo perfectamente sin ningún problema. Y es que de pequeño yo recuerdo cuando eran las fiestas del pueblo y tal, y venían los feriantes con las atracciones y tal. No sé si recordáis que había una atracción que yo creo que es mítica y está en todos los pueblos, que era el tren de la bruja. ¡Claro! ¡Sí! ¡Ay, ¿vale? Dios! Había una señora o un señor, dependiendo, que se dedicaba a dar escobazos a los niños mientras estaban dando vueltas en ese vaya tren. ¡Vaya trabajo, ¿no? Que te paguen por eso! ¿De verdad? Claro, a la vista de un niño, a mí la parte que se veía de fuera me parecía muy bien, pero yo tenía siempre la duda de, uy, cuando se meten en ese agujero y salen por el otro lado, lo que pasa ahí en esa intersección, yo tengo muchísimo miedo. Y jamás, jamás, jamás me monté en un tren de la bruja. Ahora ya, yo creo que de mayor, ahora mismo, podría montarme perfectamente, pero ya como que no pega que una persona ya de casi 30 años se monte en esa atracción, ¿no? Bueno, pero de pequeño, uff, terror. Claro, es que ha habido variantes, aparte del propio tren, bueno, hay otras atracciones que te meten, pues eso, en un túnel oscuro, lo que sea, andando, y a lo mejor hay gente con una motosierra, te sigue uno por detrás. Tú dices, bueno, yo con mi edad, ahora mismo yo me meto, y el hecho de ver a alguien persiguiéndome ya me daría miedo, la verdad. Lo importante de eso es ir con alguien que sea, que mida 2 metros y tal, ir con él, y ese, bueno, si se le acerca alguien, algún manotazo cae. Entonces estás completamente, completamente seguro, ¿no? No te creas, está muy bien estudiado. Yo, el tren de la bruja no me da miedo, pero en lo del pasaje del terror, que sí he ido unos cuantos, tienes momentos en que se iluminan, incluso efectos de holográficos para que salgan y te peguen el susto. Está bien hecho, al final terminas más que caminando corriendo. O sea que. Pero es divertido porque se ve un trabajo detrás de actores y todo, que luego al final se disfruta bastante. Quiero decir, cuando pues... ya sales. ¿Sabes qué me pasó a mí? Yo en el pasaje del terror, hace ya, yo qué sé, bastantes años, pues entramos así la pandilla de amigos. Uno de ellos era mi hermano y era el más valientillo de todos. Mi hermano solo tiene 1 año menos que yo. Es decir, es como si tuviéramos la misma edad. Íbamos juntos a todo y de toda la vida. Y cuando fuimos, pues el primero de todos pusimos a mi hermano y todos los demás. Imagínate un pasillo estrecho, uno cada uno detrás del otro, cogidos por el hombro, todos ahí andando con el miedo a la presentación inicial. Bueno, ya sabéis. Bueno, pues en esas que íbamos en oscuridad, y parece ser, yo no, esto es lo que me cuenta mi hermano que pasó. Como estaba acojonado, pues empezó a tentar con el pie, ¿no? Hacía como a ver lo que había delante, porque estábamos a oscuras total, no veíamos nada. Pues parece ser que en ese tiento con el pie le dio a uno de los figurantes. En ese momento le pisó. Encendieron las luces, el figurante se puso hecho una fiera, fiera, y nos echaron. Se salió el papel, ¿no? Totalmente. Pero esto es intolerable, cómo me pegan, yo no cobro porque me peguen, porque tal. Vamos, o sea, el terror cambió de una cosa, hombre, a otra. Totalmente. Tu hermano porque tuvo mala suerte, pero a mí sí que me molesta muchísimo los que se meten en esas atracciones y que van como de sobrado, decir, ja, no me da miedo, y a lo mejor le quitan la careta al que está trabajando o cosas así. Ya. Eso ya sí que no me gusta, porque, hombre... No, si nosotros íbamos cagados, pero ya. Te imagínate, pues mi hermano, pues alargando, dice él, yo iba alargando pies y manos. Por para adelante, por no toparse con nada, porque le daba miedo, por eso que darse un golpe o lo que fuera, pues creo que tocó donde no debía y se lió pardísimo. Bueno, pues Juanjo, ¿y por tu parte algún miedo que puedas confesar aquí? Bueno, he de decir que lo que son miedos, miedos en plan terroríficos, no he tenido. He tenido esa suerte de no sufrir una cosa, tampoco es que fuera muy valiente, lo normal, alguna cosa. Te daba miedo como todo, ¿no? Pero sí que le tuve siempre mucho respeto a los perros grandes. Y es porque mi hermano sufrió, mi hermano va a entrar mucho en este podcast por lo que veo, en este informe, sufrió 2 ataques de perros grandes cuando éramos pequeños. Y yo los presencié los dos. El caso es ese, que una de las veces estaban mi padre y mi madre, estábamos en casa de unas personas, estaban comprando algo en la casa, no sé si era un coche, una caravana, algo de eso. Y el caso es que tenían un perro, un Doberman, no se me olvidará en la vida. Y el Doberman estaba enfurecidísimo, pegando ladridos por todos lados. Mi hermano y yo estábamos pues, jugando como críos en otra parte de un jardín, una zona jardinada. Y en esas que el perro seguía ladrando, pero nosotros a lo nuestro. Porque no estábamos realmente pegados al perro, pero se ve que el perro sí sabía dónde estábamos nosotros. El caso es que el perro se zafó de su cadena y salió corriendo y enganchó a mi hermano, se tiró a mi hermano y lo cogió. No le hizo nada porque realmente tuvimos suerte y los adultos llegaron rápido y el perro pues lo cogieron y no llegaron apenas a hacerle herida. Algún mordisco se llevó, pero no mucho. Y otra vez fue en la playa. Estábamos jugando en la playa, pues en aquellos tiempos donde la seguridad no era la actual, los perros iban por la playa tranquilamente. Un perro grande, blanco, este sí que era grande, era muy grande, se le tiró encima a mi hermano. Y mi padre, recuerdo perfectamente a mi padre, con una raqueta de playa que le quitó a dos que estaban allí jugando a las palas, y irse a por el perro y soltarle 4 palazos para que soltara a su hijo. Que ahora pienso yo en el valor de mi padre, ¿sabes? De tirarse ahí al animal, pues claro, es su hijo, ¿sabes? Y claro, después de esos 2 episodios, yo digo que tengo miedo o tenía respeto a los perros. Imaginaros mi hermano. Claro. Cuando sí, un perro grande. Que no, pero ahora yo cuando lo veo que lo lleva bien, porque tenemos un amigo en común que tiene un Rottweiler precioso, grande, y mi hermano está allí en la casa del amigo perfectamente con su Rottweiler y tal, y sin problema. India se llama. Es una Rottweiler. Y lo lleva bien, pero... En su día, recuerdo que era mi hermano y yo ver un perro de cierto tamaño y darnos la vuelta y buscar parapeto rápidamente. ¿Y qué tal yo a tu hermano de jugar a Resident Evil? Creo que mal, porque mi hermano el terror no... Ahora no he entendido la referencia. Sí, perfectamente, pero que mi hermano el terror no lo practica, ¿sabes? No es una afición que él no... Es un tío valiente, lo digo de verdad, no lo digo de coña, es un tío chapalante, pero no lo pasa mal por gusto. Si lo tiene que pasar mal, lo hace, pero no lo disfruta. Claro, es una buena filosofía de vida, yo la comparto totalmente. También es verdad que hay perros y perros. Bueno, siendo pequeño, cualquier perro lo ve de otra manera, pero a mí, por ejemplo, los pitbull y estos que son razas ya de por sí, hombre, un poquito más agresivas o violentas, la verdad es que no me... A mí particularmente no me gustan, pero bueno. Atreides, a ver, tu turno. Bueno, yo la verdad es que sí que tuve durante un tiempo bastante miedo a los escorpiones, porque donde teníamos la casa y que íbamos en verano, pues daba al campo y por allí sí que había alacranes y escorpiones, que eran pequeñitos, pero yo también. Entonces, la verdad es que eso de coger y hacerte unas porterías de fútbol, levantar las piedras y que te saliera un escorpión, pues acojonaba bastante. ¿Para qué podemos engañarnos? Así que tuve unos cuantos sueños con ellos en su momento. Pero vamos, un día pillamos a uno, lo clavamos, le empezamos a disparar con la escopeta de perdigones, nos lo cargamos. ¡Madre mía! Y se me pasó. Oye, fue como el Doom. Luego dicen de la infancia de los niños de ahora. Con el iPhone, pero que la vuestra también... Hombre, no vas a comparar un iPhone con una escopeta de perdigones, por favor. No. Qué momento más catártico, madre mía. Ya te digo yo, yo utilizaba para tirar a la diana, ¿eh? Nada de cazar animalitos, que siempre me ha dado mucha pena. Pero el escorpión, como no, precisamente fue coger uno que encontramos justo por la parcela y nos lo cargamos, pero bien. Practicaste el Doom, prácticamente. Sí. Exactamente. Pero bueno, el caso es que siguen dándome miedo porque es un animal que si te pilla pues te va a hacer daño, pero de una forma normal, vaya, nada de sueños ni nada parecido. Pero en su momento sí que me daban bastante, bastante respeto. Fíjate, yo nada más que los he visto en el Animal Crossing, no he visto nunca un escorpión, afortunadamente para mí, claro, porque me daría también mucho miedo. Yo en mi caso voy a sacar dos momentos que he estado toda la semana pensando en esta parte. Una película, El sexto sentido, porque yo cuando la vi tenía la misma edad, calculo, que el actor que hace del niño, yo tenía 6 años, 7 años, y es verdad que hay escenas que yo aún las veo ahora y me acuerdo de lo mal que lo pasaba entonces con esa película. Y luego otro momento, que esto es de verdad historia de internet, los primeros vídeos virales, el proto-YouTube de la época... Cuando yo era niño y tenía mi ordenador con mi internet, yo me pasaba las tardes metiéndome en la deep web, o sea, investigando todo lo que fuese. Y hay un vídeo que yo no sé, imagino que sabréis cuál es, a lo mejor por el nombre no, Obedece a la Morsa. No sé si sabéis cuál es, que sale, pues de verdad, buscadlo. Es una cosa súper tétrica de un hombre que aparece travestido, como bailando, tiene algún tipo de amorfia en el cuerpo. Entonces me daba un miedo terrible y además se creó toda una historia detrás, una creepypasta de que en realidad era una persona que venía de otro mundo a salvarnos. O sea, es que daba tanto miedo buscarlo que eso fue de los primeros vídeos virales. Fue una estrella en YouTube porque todos los vídeos eran súper tétricos y súper creepy. Y yo cuando vi eso en pantalla, cuando tú eres pequeño y además en aquella época que YouTube estaba empezando, YouTube o lo que fue, yo creo que era YouTube, todavía no había una diferencia en mi mente de lo que era real y de lo que no. Es decir, yo no entendía que pudiesen crearse vídeos fakes o montajes. Yo todo lo que veía entendía que eso existía en el mundo real. Y es de verdad terrible. Pero bueno. Afortunadamente, ¿Qué época la de YouTube tenía estrellas, ¿eh? Madre mía, es que ahí entraba de todo. Sí, terrible, terrible. Pero bueno, vamos a hablar, ahora sí, que ya hemos confesado, nos hemos quitado este peso de encima y creo que ahora ya podemos ir un poquito más ligeros, a hablar precisamente de Resident Evil, de un elemento fundamental y es los zombies. Porque aquí, durante este año, hemos hablado mucho de zombies. Si no por H, por B. El último que estamos jugando fue de Dying Light, por ejemplo. Hemos hablado de The Last of Us, que también figura todo esto de los infectados. Days Gone, The Walking Dead. Un montón de obras de ficción que tienen como protagonista los zombies. ¿Pero qué tiene Resident Evil que no tienen el resto de juegos? No sé cuál es vuestra conexión con estas criaturas, porque yo he llegado a un punto de hartazgo, pero no le quito el mérito a Resident Evil, porque en su día fue, si no el primero, de los primeros en videojuegos en incluirlos y de una forma bastante coherente. Yo creo que al menos si hubiera otros sagas, otros títulos que ya usasen zombies en su premisa, pero al menos Resident Evil al menos sí que los popularizó. has comentado una serie de títulos de que si The Last of Us, aunque no sean zombies en sí, o Days Gone, o yo qué sé, Dead Island, que usan zombies, pero claro, no son los primeros, no son originales, por así decirlo, ¿no? Porque ya hubo uno que los usó de manera muy, muy magnífica en el pasado, ¿no? Y yo creo que fue Resident Evil. Por mi parte, la verdad es que si me dices hace unos 3 años y poco que iba a estar jugando Resident Evil y que me iba a gustar la saga, no te hubiese creído. Ha sido una de las sagas a las que ha pasado de no hacerle ni caso, de estar completamente out de ella, a ser, no te digo el mayor fan de la tierra, pero está entre mis sagas top de esta generación y a la que estoy muy gustoso de seguirle el rastro actualmente. A partir de la 7ª entrega, fue la que me introdujo. No fue la primera que jugué. La primera que jugué fue en casa de un amigo en los tiempos de PS2, el Resident Evil Code Verónica. Uh-huh. Y recuerdo empezar el juego, que empezabas como en una cárcel, donde te escapabas, subías una sala y estabas como en un cementerio con llamas. Había una parte del cementerio como incendiándose y tal, y había un maletín, así recuerdos que tengo. Y la verdad, la experiencia que tuve ese día jugando al Code Verónica no me acabó de gustar por el tipo de control, ese tanque que tenía, lo veía como muy lento y no sé, no me acabó de gustar. Y ya digo, no fue hasta 2017 con esa vuelta al terror en primera persona en este caso, cuando dije, ostras, ojito con esto porque me llama mucho. O sea, hiciste el proceso inverso, de lo nuevo a lo antiguo. Entonces, casi. Más o menos, ¿por qué año jugaste a este primero, ya sea en el remake o el original? Hace poco, ¿no? Me comentas, un par de años. Primero jugué al 7, luego jugué al 2 remake, después al 3 remake, y después de acabar el 3 remake, que fue muy cortito, dije, uf, me pica el gusanillo, ahora quiero jugar a las entregas originales. Entonces me pillé en un bundle tanto el 0 como este 1, remake, y lo estuve jugando, creo que fue a principios de este año o por ahí. Anda. O sí, fue antes de la pandemia, no sé si fue a principios de este año o finales del año pasado. No, de hecho, ¿cuándo se estrenó Resident Evil 3? Fue en este año, a principios. Pues sí. El mes siguiente sería una cosa así de estrenarse el Resident Evil 3 Remake. Menuda montaña rusa, ¿eh? Sí. Para adelante, para detrás. Y fíjate, Dios, que me gustó, dije, a ver qué impresión me va a causar de venir de ahora la cámara completamente libre y tal, a pasar a un sistema de cámaras, a un control más tosco y tal. Pero la premisa me siguió gustando tanto que tiré para adelante y fue una experiencia muy enriquecedora, sinceramente. Bueno, por eso le hemos dedicado un informe, porque evidentemente todavía tiene un valor. Y Juanjo, venga, vamos entonces también a abarcar eso. ¿Cuándo jugaste por primera vez a este Resident Evil? En cualquiera de sus variantes, me vale. Bueno, pues la verdad es que hace bien poco, menos que Aitor. Ahora, tengo que decirlo, yo Resident Evil para mí siempre ha sido un referente en cuanto a un género, como bien ha dicho Aitor, siempre ha estado ahí, ¿no? Y es porque, aparte de los tres primeros cánones, el Resident Evil 1, 2, 3, tenemos otras dos entregas que son de survival horror, que son La Cero y Code Verónica propio, que también ha comentado Aitor. Y esos 5 juegos, yo creo que como que formaban parte o representaban un género, el género de juegos de terror, de miedo. Y igual que Mario era el representante, entre comillas, de juegos de plataformas, cuando salía un Mario era un evento, pues cuando salía un Resident Evil, pues pasaba lo mismo, era un evento en sí mismo. Pero yo no jugaba estos juegos, yo no he sido practicante de esta saga. Hasta hace no mucho que ha coincidido que tengo un amigo que me lo dejó. Me dejó esta colección para Play 4, Origins Collection, que tiene las ediciones remasterizadas HD, del 1 y el 0, y también me dejó Resident Evil 2. En fin, me ha hecho un gran favor. Y ha coincidido con que íbamos a hacer este Resident Evil original, y entonces pues lo he acabado, y voy a ser totalmente sincero, lo he acabado esta mañana. Toma ya. He acabado, he podido llegar al final. Fresquito. Fresquísimo más imposible, porque anoche no lo pude acabar por falta de tiempo y lo dejé justo en un momento en el que yo decía, si esto ya tiene que estar a acabar. Efectivamente, cuando he retomado esta mañana y tal, pues me he puesto y en nada, en minutos, ha sido acabar el juego en 11 horas y pico, no es un juego muy largo. Y entonces he empezado un segundo try, porque, bueno, ahora lo hablaremos en el desarrollo y tal. Aquí, pues, es importante rejugar el juego. Y no he podido, evidentemente, no he podido, pero sí he podido percibir esa sensación de necesitar jugar varias veces, porque si no, no conoces realmente el juego. Y está muy bien, está muy bien. Me ha gustado bastante, ha sido una experiencia bastante, bastante interesante. De hecho, esta tarde, antes de empezar, he empezado el cero. Antes de hacer este podcast, he empezado el cero. Y muy bien, lo he parado y he dicho, bueno, cuando acabemos, si me da un ratito, vuelvo hasta que llegue la siguiente máquina de escribir. Wow, eso es lo fascinante de un espacio como este, de los informes de misión. La tarea de descubrimiento que nos imponemos, porque hay veces que sí, que tenemos un bagaje, que lo jugamos en su día, que refrescamos, vale, pero hay otras ocasiones que no nos queda otra que acercarnos por primera vez. Y nada mejor que hacer esa tarea sabiendo que estamos tocando palos que es que son clásicos y que casi sí o sí nos va a gustar. Y de momento parece que se está cumpliendo, ya veremos. Atreides, tenemos a Aitor, que lo jugó en abril, a Juanjo, que se lo acabó esta mañana. No sé, sorpréndeme. Pues yo lo jugué un poquito antes. A ver, la verdad es que toda esta historia vino por culpa de George A. Romero, que hizo El Día de los Muertos Vivientes, y yo fui a ver la película. Y El Día de los Muertos Vivientes, entre otras cosas, hay el ejército que captura zombies y no sé qué. Cuando más adelante salió el Alone in the Dark y lo probé en su momento, pues no me convenció mucho, pero era algo distinto y estaba bien. Pero sí me gustó la premisa del Resident Evil con las fuerzas especiales, los zombies y eso, y cuando salió, pues lo jugué en su momento y descubrí que no me gustaba nada en el 96. Y jugué la segunda parte, que realmente a mí esto de los zombies me parecía una chufla, no merecía la pena, era una mierda, era el peor monstruo que se ha creado, no tiene ninguna gracia, son asquerosos, y así, ¿sabes? Solamente me gustó cuando jugué el remake de 2015, el HD, sí, en el que se veía el escándalo. Al fin y al cabo soy pecero, yo no tuve la GameCube, así que no lo había visto. Y además había pasado bastante desde entonces de Resident Evil. Pero cuando lo pillé entonces, dije, coño, pues está muy bien. Uy, he dicho, en fin, no pasa está muy nada. Bien, vale, que me pareció que daba miedo, pero que las imágenes eran fascinantes, parecían algunos casi cuadros directamente de terror, pero muy bien hechas, y que luego tenía una acción y una historia, y ahí fue cuando me gustó, pero la mayor parte de mi vida lo he jugado, he ido probando los juegos para decir realmente no me gustan. Tengo todos, pero no me han gustado nunca hasta que llegó el remake. La verdad. Es que el remake es mucho remake, ¿eh? Para mí es un ejemplo que tendría que aparecer en todos los diccionarios de cómo hacer un buen remake. Y es soberbio, pero vamos, me encanta que lo digas con esa franqueza de que lo jugaste en su momento y no te tiene por qué haber gustado. Claro, porque es que yo no lo vi como algo épico, no, como algo histórico. Para mí era el juego que salía ese mes, que lo probé, lo jugué. Además, tengo que reconocer que en aquella época no me lo compré, pero sí lo probé y no me convenció, pues como no me convencieron muchos juegos en la época y otros sí, pero no sabes luego cuáles van a pasar a la historia. Y los zombies, por alguna razón, a la gente le entusiasman. Y es verdad, eso me encanta, sacarlo a colación. Ahora ya con la mirada, el paso del tiempo, hay como una serie de leyendas, yo qué sé, Final Fantasy VII, Ocarina of Time, Resident Evil, y parece que efectivamente te tiene que gustar sí o sí porque está avalado por años de historia, de críticos, pero vivirlo en el momento, oye, no sé, a lo mejor lo puedes percibir de otra manera. ¿Cuántas películas hoy me pueden parecer un bodrio y mañana se convierten en obras de culto? Pues eso ha pasado con Showgirls, por ejemplo, se convirtió en película de culto y era malísima en su día. Ah, pues a mí me gustó desde el primer día, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, pero pasa mucho. A mí me hace bastante gracia muchas de las películas de los 80 y los 90 que se reivindican ahora. Y que yo digo, en serio, Guerrero Americano era mal entonces y sigue siendo mal ahora. O sea, se pongan como se pongan. Pero bueno, se reivindican, pues vale. Pues sí. A veces se utiliza lo de peli de culto para justificar que algo te gusta, aunque no tengas una razón muy, muy sólida para decir que te gusta. Bueno, pues por cerrar ya este bloque, que sé que ganas de hablar del desarrollo, yo voy a contar mi experiencia también muy... Uy, nos hemos juntado aquí una pandilla bastante peculiar, porque en mi caso mi primer acercamiento a este primer Resident Evil no fue con la versión de PlayStation, tampoco con el remake, fue con la de DS, con ese Deadly Silence, y además se produce otra circunstancia, yo lo probé en Terra Mítica. Esto es muy fuerte. Oh. Sí, sí. En Terra Mítica tenían, aparte de las atracciones, pues una zona, no sé por qué, Nintendo habría pagado y había como un montón de Nintendo DS. Y yo imagino que porque era el juego de ese mes o de ese año, estaba ese Resident Evil. Y yo lo probé allí con esas máquinas que tenían colocadas. Me gustó tanto que ahora viene aquí el plot twist. Resulta que en mi familia tenemos una parcela en el puerto de Santa María. Mi padre, el mundo rural, le gusta muchísimo. A diferencia de mí, que yo lo odio. Yo odio los bichos, odio las plantas, lo odio todo. Y a él le encanta. Bueno, pues como ocurren con muchos padres, no es el caso de Juanjo, pero hay otros padres que sí, como el mío, muchas veces proyectan lo que les gustaría a ellos en sus hijos. Entonces, bueno, él quería tener un caballo. Se obsesionó con que quería tener un caballo. Y entonces encontró a alguien que de segunda mano, pero... Bueno, de segunda mano, los caballos son caballos. ¿Entendéis perfectamente? Bueno, de segunda mano, claro que sí. Que tenía un conocido de otro conocido que se lo dejaba muy barato. Y para disfrazarlo, me dijo... Me metió en la cabeza, Sergio, tú quieres un caballo porque es lo mejor, tacatata. No sé si era un pony o era un caballo, es irrelevante. ¿Qué ocurre? Él estaba muy convencido de ya está, yo me compro el caballo y digo que es para Sergio y aquí no hay ningún problema. Ocurre que yo voy a Terra Mítica y juego a Resident Evil en la DS. Yo no tenía la DS. Salgo de allí y le digo, papá, quiero la Nintendo DS. Mi padre, que cree conocerme una vez más en la vida... Dice, bueno, le voy a hacer la pregunta del millón. Me voy a poner rever porque es una pregunta que toda la vida me ha acompañado. Cada vez que lo recuerdo me harto de reír. Delante de mi madre, de mis hermanos. Sergio, tienes que tomar una decisión entonces. O te regalo el caballo o la Nintendo DS. El resto es historia porque elegí la Nintendo DS. Obvio. Y mi padre no lo entendía. Dice, ¿pero cómo puede ser que prefiera la maquinita en lugar de un caballo? Pues sí, yo creo que eso nunca me lo perdonó. Pero lo bien que yo jugué a mi Resident Evil. Y luego a muchos más. Que es mucho más amplio la de la DS que el caballo, que al final hace lo que hace y ya está. Digo, qué consolón, de verdad. Pues gracias a Terra Mítica, mira, me llevé ese Resident Evil y esa Nintendo DS. Y es una experiencia muy particular jugar a esta primera entrega con esa adaptación que se hizo para la consola de Nintendo, que había que usar en la pantalla táctil. Está curioso, podemos dejarlo ahí. Y por cerrar ya este bloque, que sé que estamos muy pesados y que lo que queremos es meternos en harina, yo sí que me he estado haciendo una pregunta recurrente y es, vale, ¿tiene sentido hacer un informe de misión a Resident Evil al primero en 2020? ¿Sigue dando miedo? Porque yo voy a decir la verdad, a mí ahora mismo no me da miedo. Yo escucho las voces digitalizadas de los zombies y me entra la risa. Sí, yo creo que bien estoy un poco por ese sentido, ¿no? Quizá el paso del tiempo no le ha sentado muy bien a la entrega. Sí es verdad que no oculta que hay momentos que sí que te puedes llegar a pegar algún susto. No de pasarlo mal, pero hay ciertos momentos que no te esperas a cosas que pasan y, bueno, algún respingo o algún salto en la silla te puede llegar a meter. Pero en general, la atmósfera opresora quizás, ha envejecido un poquito mal. Tiene mucho tiempo. Estamos hablando del precursor de todo esto, un juego del 96. Por mucho que haga remake, los recursos para dar miedo están más que superados. Esto es el espejo donde se han puesto muchos otros juegos y al final pues o se han reutilizado tanto estas cosas que al final no han podido superar el paso del tiempo. Pero a mí, más que miedo, lo que me ha supuesto es mucho agobio. Porque hay momentos del juego en los que, tío, lo estás pasando mal. Tú estás mal de recursos y tienes que ir de punto A a punto B y tú sabes que de punto A a punto B hay zombies, perros y de todo. Entonces tú estás sufriendo porque dices, no llego. Tengo aquí que hacer cuatro quiebres que tengo que parecer Zidane aquí sorteando y me van a pillar, me van a dar cuatro bocados y de pronto caen una serpiente del techo y te encuentras una araña y tú me cago en... Y no paran. Y tú nada más que estás corriendo, buscando la máquina de escribir. La máquina de escribir, madre mía, no la he echado yo de menos veces. Entonces, al final, miedo no. Pero situaciones de agobio, yo sí que he pasado varias. poco más que añadir, ¿eh? Yo creo que lo veo exactamente igual. Además, una cosa de esos recursos que se han utilizado tanto, en muchos casos incluso se han mejorado. Y ya hablaremos de ello, pero yo creo que una de las cosas que hace que el juego sea más difícil es precisamente el control que tiene. Porque yo por lo menos lo noté de jugarlo con uno a jugarlo en el remake, que con el remake era más sencillo, bastante más sencillo, el poder hacer las cosas. Esos quiebros, por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, entonces nos quedamos aquí entre nosotros la etiqueta de agobio más que de miedo en 2020. De hecho, quizá de la etiqueta survival horror como tal, quizá haya envejecido mucho mejor la primera parte, la de survival, que la de horror. Uh-huh. Fíjate, muy curioso y muy interesante. Hoy lo vamos a hablar también de la gestión del inventario, de la disposición de las cámaras, el uso del sonido, porque todo eso lógicamente influye en lo que estamos contando. Así que nada mejor que directamente hablar de cómo se fraguó, cómo se creó esta obra que recordamos ahora en 2020, Resident Evil. Bueno, como sabemos, Resident Evil llegó al mercado en el 96, pero lo cierto es que su origen se remonta 3 años antes. Sabemos que fue desarrollado por un joven equipo dentro de Capcom que estaba formado en su mayoría por recién llegados a la empresa y que con el tiempo pues, adquirirían la suficiente relevancia como para convertirse en el llamado Capcom Production Studio 4. Pero claro, ¿de dónde sale la idea de crear un juego de miedo? ¿Cuál es el contexto del propio desarrollo? Pues bien, las raíces del proyecto se remontan a un gran éxito del 89 que ellos querían replicar con los medios actuales. Me refiero a Sweet Home, que era toda una leyenda en NES que había sido dirigida por Tokuro Fujiwara, quien ahora iba a ser productor para lo que de momento no era más que una idea de rescatar ese concepto de una casa terrorífica y llevarlo a tiempos actuales. Esto de Sweet Home, vamos a hablar mucho de este título de miedo en la época de NES. Os podéis imaginar cómo se veía aquello, los códigos que utilizaba para infundir temor al jugador. No sé si habéis visto pantallas, más o menos cómo se juega, pero es curioso porque de ahí Resident Evil va a rescatar muchas cositas, ¿eh? Sí, bueno, en la comunidad se sabe, ¿no? Más o menos que este juego es el precursor del terror en los videojuegos, con otros muchos clásicos como Alone in the Dark, y siempre recordando y no obviando los realmente precursores de esto, que son los juegos de microordenadores, etcétera, etcétera, que no daban miedo porque el medio no permitía crear esa atmósfera, pero se intentaba. Es decir, si alguien se pone a hacer arqueología real, sí que llegará a encontrar alguna cosa en Amstrad, en Spectrum y tal, pero no podías tener miedo de aquello porque los recursos de sonoros y gráficos no daban para tal. Pero este juego sí que ya pudo empezar a hacer algo y tenemos en cuenta que estamos hablando de un juego de NES. Es decir, gráficamente no podía definir mucho, no podíamos tener cinemática, vamos, impensable eso, y textos en pantalla. Era un poco el intento y con todo se pudo conseguir. La atmósfera se creaba, yo tengo que decir la verdad. Estoy hablando de lo que sé por oídas, porque no jugué este juego en aquel tiempo, pero sí que se sabe que estaba considerado el juego de terror. Aunque aquí en Europa, o por lo menos yo siempre me sonó más Alone in the Dark, como el juego de terror de PC que era de culto, que tenía todo el mundo acojonado, porque era de un sistema un poco más, yo diría que más logrado, en cuanto a lo que era conseguir la atmósfera. Claro, es verdad, estos son el origen de todo, lo más primigenio, y claro, era lo que había. En el caso de Sweet Home, que es más antiguo que el Alone in the Dark, del que hablaremos después, es la época de NES. Capcom hace lo que puede, pero la realidad es que están frustrados porque dicen, hombre, tenemos un montón de ideas que no podemos exprimir porque la máquina da hasta donde da. Entonces ellos se dan cuenta de una realidad. Hay un salto generacional, como el que estamos viviendo ahora en 2020, y dicen, oye, ¿por qué no rescatamos algunas cosas cosas que queríamos hacer y aprovechamos, sacamos partido a la tecnología actual. Y es entonces cuando la compañía encarga el proyecto de hacer un juego ambientado en una mansión encantada, como era Sweet Home, a un diseñador con experiencia, como era Shinji Mikami. Ya ha aparecido este nombre. Un señor que había tenido éxito pues muy recientemente con adaptaciones de los juegos de Disney hechos por Capcom. Ahí está el caso de Aladdin, por ejemplo, que creo que a nadie le pasa inadvertido. Y es importante entender que en este punto, que Resident Evil originalmente, de hecho, iba a ser un remake de Sweet Home. Fue el propio Tokuro Fujiwara, que además de haber dirigido el juego, era una especie de mentor para Mikami, quien le convence para seguir adelante con la idea. Bueno, pues si uno se fija bien, como digo, cualquiera en YouTube puede buscar gameplay de este Sweet Home, va a ver que hay muchas cosas en ese juego que llegarían luego a Resident Evil. La disposición de los objetos por el inventario, los puzzles, las pantallas de carga, las notas dispersas por el escenario, incluso el propio concepto de entender la casa como un escenario complejo donde había habitaciones que visitar, otras que había que volver más adelante. Yo sé que, Juanjo, no vas a estar de acuerdo conmigo con la terminología, pero en esa concepción del mapa yo veo cosas de los Metroidvania. Fíjate lo que te digo. No estoy de acuerdo en decir Metroidvania, pero sí estoy de acuerdo en decir Metroid. Vale, ¿cómo lo llamamos? No, es ese tema Metroid de revisitar las cosas, de volver atrás, que era algo que hoy día se hace como algo recurrente, pero en su momento no deja de ser adaptarte a lo que tienes. Los recursos eran los que eran y Resident Evil, y bueno, por ende no, es decir, en origen este Sweet Home y Resident Evil después, lo que hacen es reaprovechar lo que tienen, que es el espacio de memoria limitado, y entonces pues dicen, bueno, pues tendremos que hacer que en este escenario reducido haya que ir, venir, volver, las cosas van a cambiar un poco, tienes que estar atento porque no tengo espacio para hacer más. Entonces no era algo que lo hacían por gusto, sino algo que hacían por necesidad. Fíjate, y luego se ha quedado como una impronta más de la propia franquicia. El fijarse si tengo la llave con forma de pica, el ahora el no sé qué. Y al final eso, bueno, pues está ahí ya como un elemento instaurado en la saga, como digo. Sí que es cierto que en estos compases iniciales, cuando en entrevistas le han preguntado a Fujiwara, que ya era productor de Resident Evil, qué quería hacer exactamente, él dijo, pues eso que he contado, que quería poder plasmar todo lo que no pudo en Sweet Home por las limitaciones técnicas de la consola. Es más, si uno lee sus declaraciones, es interesante comprobar cómo ya intuía que es que aquello podía ser un género en sí mismo. Eso sí, convencer al equipo no fue del todo fácil. He dicho antes que ejerció como mentor de Mikami, pero lo cierto es que el japonés en un principio se mostró reacio porque él decía que odiaba tener miedo, ya que él entendía perfectamente los mecanismos que lo causaban. El caso es que finalmente acepta y durante los primeros 6 meses de desarrollo, Mikami trabaja completamente solo en el juego. Él empieza a crear bocetos conceptuales, a diseñar personajes, escribe más de 40 páginas de guión. Y todo esto tiene una explicación, porque dices, bueno, 6 meses, el pobre hombre solo, no hay nadie que le ayude. La realidad es que PlayStation era una máquina vanguardista en la época, que instauró, junto a otras plataformas, una nueva forma de entender los videojuegos en 3 dimensiones, y eso obligaba al equipo a estar durante esos 6 meses entendiendo la tecnología, haciendo pruebas y, en definitiva, conociendo las entrañas de ese dispositivo. Y no fue un tiempo perdido, como digo, porque Mikami lo aprovechó para sentar las bases y el tono del juego. ¿A qué quería parecerse, más allá de esa referencia de Sweet Home? ¿Había una atmósfera clara o iban dando palos de ciego? Pues bien, él se fija, atención, en grandes películas que él recordaba haber visto 1000 veces, y de hecho varios de los fondos prerenderizados de la propia mansión se inspiraron en el hotel donde transcurre la película del Resplandor, todo un clásico de Stanley Kubrick. Y no se queda ahí y recupera de la memoria colectiva una película de George Romero que ha mencionado Atreides, que es El amanecer de los muertos vivientes, y otras también fundamentales como La matanza de Texas. Claro, todo eso lo mete en un cóctel y el resultado, bueno, pues lo vimos más o menos en pantalla. Fijaos que es que son obras míticas del cine que dejaron huella en Mikami, y es que no es para menos, ¿verdad? Cuando uno piensa en el terror, sobre todo en aquellos años, hay que irse al Resplandor, hay que irse al trabajo de Romero, y es increíble. Sí, aunque una aclaración. Yo dije el Día de los Muertos Vivientes, ajá, que es la que vi, y el Amanecer de los Muertos Vivientes es un poco anterior y bastante mejor, por cierto. Pero a mí la que me marcó fue la del Día de los Muertos Vivientes. Él tuvo mejor gusto en ese aspecto. De hecho, puede ser, lo digo de memoria, el Amanecer de los Muertos Vivientes es la que tuvo un remake de Zack las Snyder. Dos, las dos han tenido, pero las sí. Dos, vale. Sí, que tuvo un remake. Y La Noche de los Muertos Vivientes creo que también ha tenido un remake. O sea, creo que Romero aprovechó bastante para coger y seguir sacando de partido a esas películas. Porque aunque no dirigió, sí que estaba detrás de ellas como productor. Muy interesante. No sé por qué es eso, si no me gustan los zombies, pero bueno. Bueno, pero ahí está todo ese bagaje cultural de la cultura pop que intentó integrar en este Resident Evil, un batiburrillo que luego, pues cuando eso lo vuelca en el juego, en un principio es cierto que nace como una especie de actualización en 3D de Sweet Home, pero cambiando la perspectiva a la primera persona, y a eso le empieza a meter pinceladas de acción, de disparos. De hecho, se sabe que llegaron a producir un prototipo en movimiento donde llama la atención una cosa, que es la diferencia cultural. Creo que el año pasado, por estas fechas, ya hablábamos en un informe de emisión sobre el acercamiento al terror que hacen las producciones orientales y luego las americanas, que los japoneses suelen ser más introspectivos, se centran en lo psicológico, ese juego de espejos que poco a poco va haciendo mella en nosotros, y luego están los americanos, que suelen recurrir un poco más a lo explícito. Pues bien, si nos atenemos a esa versión preliminar, la primera que se hizo de Resident Evil, sorprendentemente en muchos aspectos recuerda más a la tradición del terror japonés que a lo que sería después. Era más sobrenatural, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué ocurre durante el desarrollo para que ese rumbo cambiase hacia lo que todos recordamos? Pues la respuesta es un juego que Mikami descubre en esos meses, que ya ha salido aquí mencionado, que es Alone in the Dark. Mikami juega Alone in the Dark cuando sale en el 92, que además se convertiría a la postre en un indispensable para entender la evolución de los survival horror, y el diseñador japonés de repente lo pone en su televisor y lo que se encuentra es un inteligente uso de las cámaras, con planos fijos que recordaban a lo que él quería emular de esas películas que hemos mencionado. Era un lenguaje completamente cinematográfico y que le marcaría tanto que llegaría a decir que si no se hubiese topado en su camino con Alone in the Dark, Resident Evil hubiese sido un juego en primera persona. Y os podréis imaginar que el cambio, pues, se notó muchísimo. Y fue difícil porque, claro, todo el trabajo que habían hecho antes ya no tenía sentido. No se trata simplemente de, vale, pues sí, cambias la perspectiva, sino que los códigos para infundir miedo ya eran otros. La inmersión se tenía que conseguir por otras vías, porque evidentemente el jugador está un poco más apartado de la acción, de lo que ocurre. Pero ya ha salido aquí el título, Alone in the Dark, a ese juego le debemos las cámaras que han quedado para la posteridad, ¿eh? Claro. Es que el plano fijo es lo que tiene, ¿no? Que tú, por un lado, estás viendo la acción, pero no la ves al completo porque no controlas la visión. Entonces, la idea fue muy buena de mostrarte solo lo que puedes ver, pero no lo que quieres ver. Y ahí, pues claro, tú estabas jugando tranquilamente y cuando escuchabas un ruido o lo que sea, pues tú empezabas a mirar pantalla, pero es que no veo nada. Claro, no ves nada porque todavía no ha aparecido. Y ese era el terror generado en aquel momento que todavía no se había experimentado. Por eso este juego en su día, pues sí que tendría que crear bastante desazón, miedo y dejar a la persona un poco acongojada, pero es que hoy día eso ya está... Yo garantizo, ojo, que yo jugué Alone in the Dark en su momento y supongo que el monitor del ordenador ahora no sería nada comparado con lo que tengo de pantalla ahora, pero en su momento daba bastante miedo. Mira que eran unos triángulos enormes realmente, porque claro, imagínate en el 80 y qué era, 89, cuando no, en el 92, lo que movía de en 3D, y aún así tú cogías y tenías el sonido que te ponía los pelos como escarpias, que se movía mal. Supongo que no sé si sería ADD o porque le costaba a la máquina poder moverlo. O sea, no se movía con nada de agilidad. Y encima tenías sustos, tipo los perros que rompían el cristal, que debió llegar a Mikami muy hondo eso. Y claro, pasabas auténtico miedo con eso. Ya te digo que yo la jugué un poco y dije, vale, vamos a otra cosa. Pero claro, es que... sí. Hay que tener en cuenta que el 92, es que eso es antes de que saliera el boom, que todos decimos, el boom del 3D, la generación de los 32 bits, pues Alone in the Dark es anterior a eso. Así que estamos hablando de un precursor total a la hora de mostrar gráficamente, claro, en aquel día eso era potencia. Hoy lo ves y, como ha dicho Atreides, eso era un amasijo de triángulo. Un precursor al que la historia parece que ha olvidado, porque es verdad que tuvo una última entrega bastante, sí, vamos, lapidada por la crítica, y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de la propia IP. Yo creo que eso es de las cosas que hace grande a Resident Evil, que al fin y al cabo, a día de hoy, está muy vivo. Es muy irónicamente. Pero, sin embargo, Alone in the Dark, que fue el precursor, que tenía unas ideas muy parecidas, que tiene la mansión de Erceto en lugar de ser la Spencer y toda la pesca, pues se ha perdido con el tiempo, porque las iteraciones que han salido posteriormente no han sabido ni evolucionar ni darle un nuevo interés, y sin embargo aquí le pusieron más chicha a la historia y han sabido cómo poder diversificarla y hacer otras cosas, y ahí sigue tan vivo. Reconozco que me hace un poco de tilín el hecho de pensar de que si Mikami no hubiese jugado a Alone in the Dark, no se hubiese metido en un proyecto, como decía antes Sergio, más explícito, y si hubiese ido más a lo psicológico, que al final puede que en vez de un Resident Evil lo que hubiese creado se pareciese más a lo que sería un Silent Hill, ¿no? Wow, fíjate, yo eso no, claro, no lo podemos saber. Sí que se sabe, claro, por declaraciones del propio equipo, que en esa primera versión, en primera persona del juego, se parecía, y esto es una referencia que dicen ellos, los trabajadores, se parecía a Doom. Fíjate lo que te digo. Porque claro, todo era en 3D, no es con esos fondos pre-renderizados que conocemos, que era como más realista. Es lógico, en aquella época no existía el survival horror, o no lo sabía, y lo que teníamos eran un montón de juegos de este tipo de en primera persona. ¿Y qué eran los juegos en primera persona? Eran todos FPS, así que claro, un FPS de terror. Totalmente. Es importante hablar de este Alone in the Dark, porque como digo, al final se optaría por esa vista en tercera persona, por permitir esto de los fondos prerenderizados, que le daba un nivel de detalle que es que era imposible de replicar si tú cogías el motor de la época y hacerlo todo completamente en 3D. Y sí que, como curiosidad, hay que decir que en uno de esos prototipos se implementó un modo cooperativo que, si no llegó más lejos, fue porque técnicamente suponía todo un desafío. Ellos iban en todos los sentidos por delante de lo que permitía la tecnología. Y claro, eso daba quebraderos de cabeza. En las ferias de la época, Capcom llevó un montón de pruebas del juego y siempre se veían esos cambios. De una feria a otra, el juego se convertía en otra cosa totalmente diferente. No solamente por el modo cooperativo, sino que hasta el cambio de las armas al principio era en tiempo real, o había modelados de personajes que luego no se incluyeron. Por hablar de personajes, por ejemplo, se sabe que iban a incluir a Dewey, que era un hombre afroamericano que tendría el rol de alivio cómico dentro de la historia, que esto me da mucho coraje, siempre ponen al personaje negro a contar chistes o a que lo maten, pero bueno. Y luego, de la misma forma, también iban a meter a alguien que se llamaba Helzer, que era una especie, ojo, de cyborg, que representaba el estereotipo de hombre fuertote. Y algo de eso sí que quedó en el juego, pues luego fueron reemplazados por Rebecca y Barry, respectivamente. Y si uno se fija en el juego, cabe señalar que Capcom no utilizó la técnica de captura de movimientos, pese a que era de las pocas empresas que en la época tenía su propio estudio para hacerlo. Al final, los animadores lo que preferían era basarse en libros, en distintos vídeos, para estudiar cómo se mueven las personas, las arañas, los animales que aparecen. Hemos mencionado los perros. Hay que ver cómo se mueven los perros, ¿eh? A mí me entran todos los males cuando aparecen en pantalla, ¿eh? Sí, a mí es el boss, ¿no? Inicial, más chungo. Cuando te encuentras con los perros y dices, bueno, son perretes. Hostia, los perretes cuando saltan para ti y empiezan a... Claro, te enganchan y lo sueltan. Y además, normalmente aparecen como de dos en dos, así. Entonces, salta uno, te lo quitas de encima, viene el otro, entonces ves como tu personaje ya se echa mano a la cintura, es decir, la vida está bajando, te quedas sin plantas y dices, es que son peores que los zombies. Y la verdad es que sí, que los perros después, posteriormente, salen enemigos peores, pero en un principio son el verdadero quebradero de cabeza, por lo menos porque es difícil escapar de ellos. De hecho, voy a preguntar aquí, porque a mí me ha pasado como anécdota, cuando empiezas el juego, ¿alguno ha probado a intentar salir por donde has entrado, por la puerta principal? Sí. Os recomiendo que no lo hagáis, porque si no se rellena el hall de perros. O sea, añade la dificultad que no debería, porque... ¡Qué locura! Al final hay escenas míticas. Hemos mencionado los perros. Yo imagino que luego también tocaremos el primer zombie que aparece, de las pocas cinemáticas, por así decirlo, que tiene el juego. Pero bueno, vamos a seguir hablando del juego, lo que se incluyó, lo que se descartó, porque casi todo el desarrollo se realizó con un conjunto de herramientas pensadas para aprovechar al máximo posible pues, la cantidad de polígonos que tenían. Y es por eso que, aunque en una fase muy temprana incluso se planteó que Resident Evil pudiese salir en Super Nintendo, claro, al final dijeron, oye, es que esto es una auténtica locura y va a ser un lastre. De hecho, ya cuando estaban acabando la producción, que llegaron a ser más de 80 personas, con idas y venidas que afectaron al lanzamiento, el jefe de la división de software de Capcom, él se preguntaba, bueno, ¿sacamos el juego también en Sega Saturn o no lo hacemos? Porque eso, lógicamente, va a afectar al coste, al tiempo que implica hacerlo, y como sabemos, sí que finalmente se haría, se enseñó en el Tokyo Game Show del 97... Y bueno, pues por cerrar un poco toda la parte técnica, sí quiero reincidir en lo que comentábamos, de hecho, al principio, lo de convertir en fortaleza lo que a priori eran debilidades. Estamos hablando de PlayStation, el CD-ROM tenía sus cosas buenas, pero los tiempos de carga eran problemáticos. Al final, ¿qué harían? ¿Cómo lo intentarían solventar? Creando esas secuencias de las puertas abriéndose, que daba mucha inmersión, mucho contexto, y salvaron un poco los muebles. Pero claro, había más problemas. La inteligencia artificial en la época estaba en pañales. Y es por eso que si uno se fija, apenas hay interacciones entre personajes ni intervienen muchos en una sola habitación. La mayor parte del tiempo estamos recorriendo salas vacías o con un número muy limitado de zombies. De hecho, incluso hasta los patrones de ataque en un principio iban a ser variados según el tipo de zombies, según el momento, pero claro, al final la idea se quedó a medio camino porque no había manera de incluirlo. No sé, esto me parece muy llamativo, sobre todo el tema de las puertas, porque incluso cuando nos hemos podido acercar de cara al remake, ya no había necesidad, podían quitarlo si hubieran querido, y lo conservan porque entienden que ya es parte del ADN de la propia saga, del propio videojuego. Y eso es una cosa que hay que verse en la piel, porque hoy en día, siendo desarrollador en 2020, con todas las herramientas, con los teraflops y tal, todo parece fácil, pero en aquel momento no tanto. Claro, vuelven a hacer de la necesidad una virtud. Vuelven a encontrarse con el problema de la memoria, cómo atajar eso y del mismo modo que en otros juegos actualmente se hace con ascensores, todos sabemos cuando uno coge un ascensor y hacer ese tránsito de un sitio a otro que tú dices, pues ¿qué estoy viendo esto? Pues eso es porque está cargando por detrás la máquina y tú en teoría no te das cuenta. Pues aquí se hacía con puertas y la verdad es que al final el recurso era tan bueno que a ti eso te generaba una incertidumbre. Tú decías, bueno, a ver, lo que hay detrás de la puerta, te fijabas en cómo era la puerta, porque eso sí que lo hacían bien, cada puerta la hacían distinta y tal, entonces tenías como una sensación de novedad y de incertidumbre en esa situación. Y lo de los recursos que has dicho que eran muy escasos se nota, por ejemplo, en la variedad de enemigos, y es que no había variedad de enemigos en una sala. Si tú llegabas a un sitio y habían perros, no habían perros y zombies, y si habían zombies, no habían zombies y perros, era o zombies o perros, pero de los dos no podían haber porque yo entiendo que no había capacidad como para mezclar enemigos a la hora de luchar contra ellos, o serpientes, o arañas, y si te pones a pensarlo, no luchabas contra serpientes y arañas, podías luchar contra tres arañas, pero no contra una araña y dos serpientes, eso no podía pasar. Es verdad, si es que era lo que había, ¿no? De hecho, pensándolo un poco, es verdad que a lo mejor en la entrega original no, pero no entiendo por qué en entregas, en remakes posteriores, hayan utilizado el recurso, ¿no?, de la repetición, ¿no?, de acostumbrarte a ver ese script, ¿no?, de la puerta para en un momento determinado que parece que vas a ver lo de siempre, meterte ahí algún sustillo, alguna cosa inesperada y me sorprende que no lo hayan hecho, ¿no? Al final acaba siendo un puro trámite entre una pantalla de carga como tal. No le han dado un uso de decir, pues en esta te la vamos a colar y vamos a, vamos a mostrarte un jumpscare o lo que sea, ¿no? Es que también, al menos en mi caso, era como un momento de alivio en la época. Había un pasillo, ¿no? Y me estaban siguiendo. Yo, corre, corre, corre. Llegaba, le dabas a la X y de repente tenías esos 2, 3 segundos, 5 segundos de calma y venga, ya nos metemos en lo siguiente. Uf, bueno, ¿quién no ha salido corriendo y el perro detrás tuya salta por ti y justo abre la puerta? Mira, la mejor animación del mundo es ver esa puerta abrirse y te pones contento que no veas. Sí, pero también al revés, vas en un pasillo en el que no hay nada, llegas a la puerta y te pones todo tenso, diciendo a ver que me voy a encontrar. Y se te ha roto el pomo y no puedes volver para atrás. Eso también pasa. Claro, claro. Sobre todo cuando vas por salas y ves una sala en que te encuentras unos cartuchos, después una planta y dices, me están dando muchas cosas. La siguiente puerta ya empezó. Olfato de gamer, ¿eh? Sí, totalmente. Sí, sí. Y pero, que funciona, ¿eh? No falla. O sea, te encuentras eso y lo siguiente que encuentras da bastante miedito. Ay, Dios mío. Bueno, tenemos que hablar, porque no todo era idílico. Creo que los recuerdos también afectan la percepción de lo que había en la época. De hecho, estábamos pensando antes, pues fíjate que yo lo jugué no sé qué, no sé cuánto. Y yo tenía la idea de que yo lo jugué en español. Y luego, poniéndonos todo en común, nos dimos cuenta de que no lo... O al menos, de forma legítima, no estaba en español. Otra cosa que, bueno, en la época, en PlayStation, cada uno lo jugó pues de aquella manera, ¿no? Pero es importante. ¿Por qué? Porque, es verdad, no estaba en español, pero sí que tenía voces en inglés. Y uno pensaría, bueno, si tiene voces en inglés, un juego que es japonés también tendrá doblaje en japonés. Pues en absoluto. Sí que en un principio iba a tenerlas, pero lo que ocurrió es que Mikami, cuando escuchó las pruebas que se hicieron con los actores japoneses, quedó muy descontento con el resultado. De hecho, lo estoy suavizando, porque sus palabras fueron más duras. Él llegó a decir literalmente que eran patéticas. Y sobre el doblaje en inglés, que tampoco es que estuviese muy allá, os invito, queridos oyentes, a que lo pongáis en YouTube, cómo era todo aquello en la época. De hecho, yo tengo mejor reverb que lo que se escuchaba en la época. Hay que decir que los actores buscaron actores que estuviesen disponibles en ese momento en Japón para poder contratarlos rápidamente. Los primeros que tuviesen los cogían. Ellos llegaban, les daban un guión que estaba traducido y que no estaba pensado para ser leído de forma natural. Es como si coges el Google Translate, solo que de la época. Y claro, se hizo lo que se pudo. El equipo además tenía la orden de hablar de una forma poco orgánica, vocalizando, gesticulando mucho y hablando de forma lenta para que los jugadores no malinterpretasen lo que decían. Es como si yo digo, hello, how are you? Pues ellos decían, hello, how are you? ¿Qué ocurre? Los desarrolladores eran japoneses, por tanto no tenían ni idea de si lo que se estaba grabando era bueno o no, y dijeron, pues venga, para adelante. Y a raíz de toda aquella experiencia es cuando ya Mikami decide no volver a grabar voces en Japón, y de cara al remake, de hecho, se rehizo todo, se volvió a regrabar. ¿Recordáis aquel doblaje en inglés? Porque es verdad que ahora uno vuelve, no era el peor del mundo, tampoco, pero hombre, era mejorable. Algo os contaré después respecto al doblaje que os va a sorprender mucho, pero lo guardo para la recepción que tuvo. Es vale. Verdad que hay que tener en cuenta que son los primeros coletazos, ¿no? A juegos ya con audio, ¿no? Con doblaje, ¿no? Porque hasta ahora la mayoría se contaba todo por texto, ¿no? Y ahora con la llegada del 3D, con los nuevos formatos, las nuevas consolas de aquella época, se empezaba, ¿no? A crear ese departamento, por así decirlo, de traducción, de localización, de doblaje, tal, que era, sobre todo la parte de doblaje, era nueva, ¿no? Entonces entiendo que los primeros intentos de las compañías en meter voces a los juegos, además, con la tara, ¿no? De hacerlo en un idioma que no es el tuyo y tal, pues saliesen algunas cosillas que no estaban del todo bien afinadas, ¿no? De hecho, me acuerdo el primer informe de misión que hicimos en Halloween, porque ese fue el primero, el de Symphony of the Night, ¿sí? Que también mencionamos el tema del doblaje en ese juego. Uf. Es que hay una frase de Drácula, what is a man? Es malísima, es malísima, es que duele. Yo lo hago mejor que eso y yo en inglés soy perrísimo. Pues es así de malo, es horroroso. Se ve que en aquella época no le daban tanta importancia, más que nada porque hasta ese momento no, como bien dice Editor, no existía. Estábamos empezando a digitalizarlo todo, la CGI y tal. No, cualquier cosa que te dieran era buena porque te quedabas anonadado. Te daban una traducción chusca al castellano y tú la agradecías, pero vamos, como agua de mayo, y te daba igual que hubiera fallo. Lo entendía, decir, mira, que me la den como sea. Pues lo mismo pasaba con las voces digitalizadas. Te gustaba oírlas simplemente. Pero además lo curioso es que no aprendieron, porque luego, unos añitos después, tres, hicieron Shenmue. Hicieron exactamente la misma. Los actores que estaban, lo contamos en el informe de edición, los actores que estaban disponibles allí en japonés y que supieran hablar inglés eran perfectos a la palante. Y así quedó. Es que no, la plata es la plata, ¿eh? Los japoneses saben lo que es el dinero y querían lo más rápido posible y lo más económico. Fíjate, luego, Sergio, que Sony, por si una cosa se la ha caracterizado muchas veces, es de... Digo Sony porque, bueno, al final este juego salió en PlayStation, es un abanderado, ¿no? De, aunque luego sea de Capcom. Pero tiene la fama Sony de cuidar mucho, ¿no?, la localización, ¿no? De pensar en, el público objetivo y tal. Es verdad. Es curioso. Bueno, venga, vamos a continuar, no nos podemos quedar en el doblaje, porque en cuanto al argumento, lo cierto es que podríamos hablar que hay como dos etapas muy diferenciadas. Por un lado, el trabajo previo de Mikami, que hemos contado, esos 6 primeros meses donde él tiene ya más o menos la estructura, y luego la aportación que haría el guionista Kenichi Iwao. Bueno, lo que respecta a Mikami, él sabía que tenía total carta blanca para diseñar la trama, que el único punto de partida es que tenía que haber una gran mansión, pero poco más. Y más allá de eso, el propio japonés reconoce que él no tenía mucho interés en pensar una historia compleja o bien pensada. Él lo que quería tener era algo que sirviese como telón de fondo, pero que poco más, ¿eh? De hecho, él hace una sinopsis donde intervenía en esa historia un equipo de 4 personajes que investigaban la mansión y que iban a encontrar una serie de monstruos paranormales creados por un científico loco. Luego, con el tiempo, es verdad que fueron dándole profundidad a los protagonistas, que le dieron un contexto que los situaba como supervivientes de un accidente aéreo, eso derivó en los agentes de Fuerzas Especiales STARS, pero de momento, esa idea primigenia de un científico loco que creaba criaturas no gustó a Capcom, que claro, no dudaron en rechazar la propuesta. Los ejecutivos de la compañía pensaban que eso no se ajustaba al género del terror y que incluso recordaba a otros éxitos del estudio como Mega Man. Fijaos lo que os digo. Claro, hombre, sobre el papel no suena tan descabellado. Luego lo que fue es totalmente distinto. El doctor Willy, ¿no? Eso es. Científico loco, es que es lo primero que pensaba, vamos. Pues eso es lo que pensaron ellos, los señores con corbata. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, mira, a Mikami solo no lo podemos dejar porque estamos viendo que si no, el barco va a la deriva en cuanto a la historia. Y ponen a cargo del guión a Kenichi Iwao, que empieza a darle vueltas a la historia junto a un nombre que se haría muy conocido, que es Hideki Kamiya, el que luego se iba a convertir en una figura pues crucial para entender Devil May Cry, Bayonetta o Resident Evil 2, sin ir más lejos, ¿no? Pues aquí, en esta primera entrega, también haría grandes aportes y juntos crean a Chris Redfield, tal y como lo conocemos, y a Jill Valentine, que en un principio iba a ser Jill Morrison en referencia al cantante de The Doors. Poco a poco, luego iban a definir las características del resto del reparto y diseñan a Wesker como un antagonista con el suficiente potencial como para convertirse en recurrente en posteriores juegos. En esos momentos es cuando la trama, que como os he dicho tenía tintes sobrenaturales, ya se sustituye por la biotecnología, es decir, por mutantes creados por un virus. Y aunque la historia, la verdad, seguía sin ser tampoco nada del otro mundo, sí es cierto que dejó personajes que ya todos identificamos con claridad. A mí, por ejemplo, Wesker me parece un personajazo y lo de las corporaciones farmacéuticas o la propia creación de la mansión Spencer sí queda mucho trasfondo a la trama y no le ves tanto las costuras. Sí, de hecho, no lo hemos dicho hasta ahora, no sé si también lo tenía reservado para después, pero aquí nos estamos refiriendo a Resident Evil, pero aquí en este planteamiento creo que es cuando en Japón toma el nombre de Biohazard. Uh-huh, lo vamos a comentar ahora porque hay una historia. Claro. Pero es importante porque ya nos metemos en el rollo de las conspiraciones. Iker Jiménez te podría hacer un programa de Cuarto Milenio entero sobre las corporaciones farmacéuticas. Y eso ya lo teníamos en este juego. Es cierto, y además Atreides me consta que ha estado buceando y luego nos contará las cifras exactas, pero es que Capcom, cuando sacó el juego, más o menos decían, bueno, pues siendo de terror, unas 200.000 copias aproximadamente calculamos. Aquello se fue de madre, como sabéis, se convirtió en un fenómeno que vendió millones. Y fue una sorpresa porque no era normal que un título enmarcado en el género del terror de repente llegase al público generalista y sin embargo ahí está. Y parte del éxito es lo que dice Saitor del nombre porque, hombre, lo de Biohazard, pues en Japón, no sé, yo no soy japonés, a lo mejor a ellos sí que les impacta. A mí personalmente no mucho como español. Y el caso es que, como sabéis, no se llama aquí así, se llama Resident Evil. Y no es una estrategia de marketing. Es más bien que cuando fueron a sacarlo en Estados Unidos se dieron cuenta de que en el registro de patentes había otro juego que se llamaba ya Biohazard y que había una banda de música que también tenía el mismo nombre. ¿Qué hicieron? Pues en Capcom hicieron una tradición preciosa que también hizo Sega en su día con Sonic, que es crear un concurso para ver cuál era el mejor nombre para territorio americano. Al final salió el que todos sabemos por ese concurso popular, pero me encanta porque Chris Kramer, que era el relaciones públicas de Capcom en aquella época, él estaba súper enfadado con la elección de Resident Evil, ¿eh? En una entrevista para Games Radar, de hecho, dijo, y estas son palabras suyas, pensé que era súper cursi. No puedo recordar qué alternativa era la que a mí me parecía mejor. Seguramente algo estúpido acerca de los zombies. Pero el caso es que al resto del equipo de marketing le encantó. Y finalmente pudieron convencer a Capcom Japón y a Mikami de que era el nombre adecuado. Aquí el pobre Kramer diría, Resident Evil, vaya nombre más chufa. Yo prefiero algo que tenga la palabra zombie incluido, ¿no? Y bueno, se ha quedado así. Y muy bien metido. No sé qué os parece. Hombre, a mí me llama mucho más la atención Resident Evil, pero también porque me he criado con eso en la mente ya. Pues fíjate lo que son los Fall Friends, ¿no? Yo toda la vida había pensado que la traducción quería decir la residencia del mal, pero después buscando creo que es algo así como el residente demoníaco o donde reside el mal, ¿no? Uh-huh. Entonces yo siempre estuve equivocado. Yo pensaba que claro, como era una mansión, pues la había, yo pensaba para mí, pues bueno, pues mansión en vez de mansion lo han traducido con resident, que es residencia. Pues yo aquí, haciéndome mi paranoia mental en mi cabeza. Y entonces, claro, como siempre salía la mansión, que era como el verdadero lugar protagonista de lo que era la aventura, pues yo siempre estuve con el Fall Friends ahí puesto hasta que me di cuenta y dije, vale, menos mal que no lo contaba mucha gente, porque hubiera quedado muy mal. ¿Os acordáis del predicador famoso de los Nintendos? Sí. Que sacó a relucir precisamente Resident Evil, y no sé, él también le ponía un nombre así que no era el original, ahora no recuerdo cuál, pero hizo también una traducción de aquella manera. Uf, menos mal que no lo llamaron Mansion Evil, como dice Juanjo, sí que me chascarría muchísimo. Pero a decir verdad, siendo sinceros, al final el título japonés sí que es más objetivo con lo que es el core que ha seguido toda la saga, ¿no? Porque Resident Evil para esta primera entrega te vale, pero para otras no era un sitio físico, ¿no? Entonces, o sea, un establecimiento, una mansión, ¿no? Sino que hemos tenido barcos, hemos tenido comisarías, hombre, entonces al final... Si bueno. Es como dice Juanjo, es que aquí nos falta alguien que sepa de verdad inglés, pero yo me fío de él. Si es residente, ¿no? La persona que se le mete algo dentro, ajá, sí que tiene sentido. Sí, sí. Si tú lo pones en el traductor de Google y la fiabilidad es mínima, bueno. Te pone residente demoníaco, ¿vale? Entonces entiendo que a lo mejor va un poco por ahí la cosa, ¿no? Yo lo entendí como el mal residente, es decir, el mal que está en de fondo. Exacto. Y lo que te mueve, y eso da igual que sea la mansión o demás, en todo caso sería Umbrella quizás o algo así, ¿no? Que sería el mal de fondo, que es el que lo mueve todo. Y a mí, sin embargo, me llama mucho el nombre de Biohazard, porque, y sobre todo ahora, da más miedo eso de la amenaza biológica. Totalmente. Porque encaja muy bien. Y toda la teoría de Resident Evil casi la he leído en algunos de los foros que están ahora con las conspiraciones y eso. O sea que... En la sexta noticia se puede que veas algo así. Ay, Dios mío. Bueno, yo creo que tenemos ya las bases, más o menos, de cómo se fraguó esta entrega mítica. Pero bueno, nos tenemos que meter en el propio juego. ¿Qué nos encontrábamos cuando iniciábamos partida? Esa cinemática, por cierto, fantástica, de acción real. Una serie de personajes, una gran mansión. Juanjo, cuéntanos un poquito la trama del juego. Bueno, pues vamos a empezar con un pequeño disclaimer, y es que esta saga es muy, muy, muy extensa, no solo hablando de la que es la canónica, sino que podríamos ver la Survivor, hay mil, ¿vale? Hay mil juegos de Resident Evil, no podríamos abarcarlos todos en todos los programas que pudiéramos hacer, no daríamos para hacerlo, la que es la historia general, porque es muy extensa y por lo tanto su argumento es muy denso, y dentro de la simpleza inicial que se suele tratar por ser un juego de zombies, así entre comillas, la realidad es que hay... Como dice el meme, que está muy actual, hay mucho texto. Aquí hay mucho texto. Así que también es importante destacar que voy a acotar en lo posible lo sucedido tan solo en esta entrega. Aunque, lógicamente, todo se entrelaza con entregas anteriores y posteriores a lo que hoy día se rinde culto. Pues aquí es el origen de todo. Así que al final se puede referenciar. Muchos juegos pueden que referencien a este o no. Una vez dicho esto, comenzamos con el planteamiento de la cinemática que ha comentado Sergio, que es bastante reveladora. Y bueno, los hechos previos a la acción se ocurren en un 20 de mayo. Sobre las 10 p.m., el cuerpo de una mujer de unos 20 años se encontró cerca de Marble River en Raccoon City, que es la ciudad cercana a toda la zona, ¿no? La primera reacción fue pensar en que podía tratarse de animales salvajes, pero empezaban a oírse rumores de una especie de perros rabiosos que se desplazaban en manadas por las montañas de Arkley, que es la zona en cuestión donde está esta mansión, y que tenían un aspecto monstruoso y que eran muy difíciles de matar. La ciudad estaba cerca y entonces, pues, cuando se produjeron estos acontecimientos, pues hasta ahí llegaron las noticias y se esparció por todo la gente, los rumores, y claro, pues se acordonó la zona y el cuerpo de policía pues envió a su servicio especial de rescate, se llamaba Servicio Especial de Rescate y Tácticas, no lo he traducido, y son los STARS, que me encanta el nombre, que dice esto, muy bien elegido, llamar en las estrellas a los que van. Pues claro, intentaban encontrar así a posibles supervivientes y arrojar un poco de luz a todo el asunto, a todo lo que estaba pasando. Aquí como tip diré que si queréis ver un poco de esto más ampliado, podéis hacerlo viendo el cero, lo que aquí es como si dijéramos una previa, por ya da un poquito más de contexto. Es que es verdad que es muchísima información contenida entre notas, lo que se te cuenta, lo que es difícil, ¿eh? De hecho, hay vídeos en YouTube que te lo intentan explicar, porque aquí hablamos de Kingdom Hearts. Esto no es tan bestia, evidentemente, pero hay una historia muy desilvanada a lo largo de la saga, ¿eh? ¿Quién es la compañía que hace Kingdom Hearts? Square Enix, ¿no? Y esta sí. Es Capcom. Pues sí. No sé yo si tienen más afinidades de las que uno se pueda pensar. ¿Quién mueve los hilos? Yo creo que cogen el teléfono y dicen, la voy a liar yo más que tú. ¿Qué va, hombre? La lío yo más que tú. Bueno, y el caso es que en el primer momento se envió un equipo, al equipo Bravo, al Bravo Team, pero sufrieron un accidente en su desplazamiento en helicóptero hasta la zona y tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia. Por este motivo se decidió enviar, en este caso, al equipo Alfa. Es decir, primero enviaron al Bravo, al equipo B. Y como la pifiaron, pues entonces mandaron al equipo Alfa, al equipo A, para intentar rescatarles y seguir con la misión inicial. Se desplazan hasta allí en el helicóptero de la policía, de nuevo, vuelven a hacer un desplazamiento del helicóptero y nada más llegar al lugar del accidente, pues encuentran a sus compañeros, al vehículo de su compañero siniestrado y al piloto ya fallecido y a todo, pues, a todo esto pues le sorprende el ataque de unas criaturas extrañas. Uf, ya se lía del todo. Y cuando intentan huir, pues ven como el piloto se va. Encima su piloto coge y ven como coge el helicóptero y se larga. Y ellos, pues maldiciendo, ¿a dónde va a estar? Pues bueno, el caso es que se escapa. Y lo deja allí tirado, así que corren por su vida y deciden refugiarse pues en una mansión que hay cerca. Tengo que decir que ahora aquí es donde se desarrollan los acontecimientos del propio juego a partir de lo que comento y el comienzo de la acción. Y he decidido, dentro de que me había tocado hacer esta parte, hablar de lo que pasa, pero no spoilear lo que pasa, ¿vale? Porque entiendo que hay gente que va a escuchar esto, pero se pueden sorprender con muchas cosas. Voy a decir lo más importante, pero no voy a ir al dedillo, no voy a ir al punto, porque aunque no sea un juego muy complejo, pues sí que mola que te vayas encontrando ciertas cosas y las vayas descubriendo, ¿no? Entonces, pues lo dicho, entraremos en el vestíbulo principal siendo o Jill o Chris, que eso es otra de las cosas interesantes de este juego, puedes elegir a cada uno. Hay bastante diferencia entre Jill y Chris como para justificar el poder elegir a uno u otro personaje a la hora de jugar, ¿no? Es decir, no es algo baladí el que tú elijas uno a otro, que no es simplemente una skin, sino que hay diferencias jugables, además palpables, y que son interesantes a la hora de rejugar el título, que es una cosa que después hablaremos de ella, que el juego pues tiene muy, muy a tener en cuenta. Y en un primer momento empiezan buscando a los componentes del equipo Bravo, pero poco a poco irán descubriendo la verdadera trama de las criaturas que habitan en la mansión zombie y demás fauna de este tipo que te vas encontrando por ahí. Y ahora, si queréis saber lo que descubrieron, seguid escuchando, pero si no queréis ningún tipo de spoiler, mejor será pues, que paséis de esta parte, que no es mucho. También lo digo, pues para que aquí lo pongo todo en contexto, pero realmente si queréis disfrutar del juego plenamente, lo jugáis y tendréis más ampliación de la que yo digo aquí. Y es que lo que ocurre es que en esta localización estaba oculto un laboratorio encubierto de la Corporación Umbrella, que en apariencia se trata de una compañía farmacéutica, pero que en realidad estaba trabajando en experimentos químicos con fines armamentísticos. A ser un proyecto de alto secreto, se justifican todas las dificultades que hay para acceder a las dependencias y estancias de la sala, y tratando de mantener la información lo más segura, ya que al tratarse de experimentos ilegales, pues si hubieran salido a la luz, pues hubiera dado atrás con todo. Aquí se justifica un poco pues, la situación, porque realmente tú te pones a pensarlo y no, cada vez que vas a abrir una puerta tienes que irte a otro sitio, coges una llave, entonces la colocas en no sé dónde, entonces vas a un reloj, lo abres haciendo un puzzle. Que también te digo, aquí como jugador la suspensión de incredulidad dices, bueno, vale, pero vamos, eso no se lo cree nadie por mucha corporación que claro, sea, claro. Los puzzles. La justificación está muy cogida con pinza. Bueno, si te pones a leer los textos, entonces te das cuenta de que los científicos, que son los que más o menos, y las personas que viven ahí, vas viendo cómo van un poco, no están a gusto, se les ve esa situación de estanqueidad a la hora de trabajar. Intentan justificar la disposición de las habitaciones tan abrupta a la hora de llegar, a la hora de entrar, a la hora de salir, cómo acceder a los sitios. Pues bueno, pues llegas a intentar imaginar, muy cogido con pinzas digo, el hecho de que para entrar a un sitio necesites coger algo que está en una parte, después colocarla en otra, después aparece y se abre un cajón y entonces abre no sé qué. Todo eso pues es muy de videojuego. Hay que tener en cuenta que este juego es hijo de su tiempo, ¿vale? Entonces, pues hay que hacer ciertas concesiones para que al final lo que debería subyace, que es lo jugable, está. El argumento está supeditado al elemento jugable totalmente en esta época. Y bueno, entre esos experimentos estaba el T-Virus, que se liberó por un error al manipularlo, lo que se tradujo en la infección de todo ser viviente de la zona. Ya fuesen los propios empleados de Umbrella, ya fuesen los animales que se encontrase por las inmediaciones y que, oh sorpresa, pues los convierte a todos en zombies. Aquí, claro, aquí ves, porque otra vez la justificación, que hace una araña gigante, que hacen... Claro, dice, pero no tiene mucho sentido en esta casa, ¿qué es lo que tiene aquí? Pues claro, dice, bueno, el virus T, todo lo que pillaba lo convencía. Bueno, en eso que yo he visto en mi casa bichos que podrían ser del juego, bolilla gigante y de todo. Bueno, pues el asunto es ese, ¿no? Que intentan explicar que esos experimentos, el virus T, es lo que convertían en zombies a las personas y a algunos animales, y otros experimentos pues se encargaban de hacer otras cosas, y hay pues eso, plantas gigantes y demás fauna, que en este juego te crees que es un juego de zombies, pero aquí de todo, aquí acaba contigo todo lo que te pilla. A todo esto entra en escena uno de los personajes más conocidos de la saga, el capitán al mando del equipo Alpha, Wesker, que antes de estar en los Stars había trabajado en Umbrella, en la propia mansión en la que se desarrolla el juego, y había formado parte del proyecto Tyrant, que se basa en la creación de un ser con aspecto de monstruo humanoide, un pedazo de bicho, capaz de derrotar sin problemas a cualquier humano. Pues bien, la idea de Wesker era aprovechar la ocasión, es decir, el tío dice, el piso que pasa por Valladolid, y que claro, lo vio, dijo, hombre, una mansión aquí llena de bichos, pues yo cojo, voy para allá y hago la mía, que en esta misión de rescate, apoderarse del Tyrant sin saber que se encontraría, pues claro, con todo el panorama que hay del virus T, aparte de la intervención de sus compañeros, que también le dificultó la historia, ¿no? Y lo que acabaría con sus planes, si se culminaría, pues al final del juego, la idea es acabar con el Tyrant y poder huir con la destrucción del complejo, dejémoslo en un final explosivo, ¿vale? Aquí entramos en los finales de Resident Evil, porque esto es otra cuestión importante, ¿eh? ¿Hay un solo final? Pues no. Hay muchos, dependiendo de las acciones que vayamos realizando y las decisiones que vayamos tomando durante el juego, y también depende de la versión a la que juguemos. ¿Por qué? Porque si estás jugando a Resident Evil clásico o las versiones del clásico, vas a tener 8 finales. 8 finales disponibles. Uf. Y si estás jugando el remake, ya dices, bueno, esto es un remake. Pues, ¿cómo va a ser solamente 8? 8 son pocos. Vamos a tener 12 finales. ¿Por qué son tantos? Aquí hay un poco de truco, y es que hay la mitad de los finales son para cada personaje. No es lo mismo jugar con Chris que jugar con Jill. Y no es lo mismo porque, por ejemplo, cuando tú estás jugando con Chris, el NPC recurrente con el que vas interactuando es Rebecca Chambers. Y si estás jugando con Jill, es Barry. Depende de las interacciones que tengas con estos personajes, pues tendrás un tipo de final u otro, ¿no? No voy a relatar cada final porque es que simplemente esto sería pesado, eterno, y a la misma vez porque al final el resumen sería... Dejas a Fulonito vivo, pero Menganito muere, dejándote al objeto de este personaje. Eso te iba a preguntar. Yo creo que lo fundamental es saber si hay diferencias sustanciales o, bueno, son pequeños cambios de un final a otro. Bueno, al final lo importante es que lo suyo, si te lo quieres hacer bien, ya sea que juegues con Chris o con Jill, que consigas que uno salve al otro, que eso es una posibilidad, que Chris salve a Jill y viceversa, y que además pues podamos salvar a nuestro NPC que nos haya ayudado a la aventura. Si es Jill, como ya he dicho, será Barry, y si es Chris, será Rebecca. Y también habremos derrotado al Tyrant, y aunque veremos explotar la mansión, pues Wesker se salvará. La realidad, y aquí otra cosa interesante, es que ninguno de los finales que tú saques se consideran canon, sino que realmente sería una combinación de los finales buenos de ambos. La teoría es algo imposible, y es que entre ambos se salven ellos dos, que es una cosa muy curiosa. Dios. Que al final, claro, tú no puedes hacer el final canon, porque el final canon sería que los dos jugaran a la vez, se salvaran, y al final las cosas que uno hacen por el otro no se podrían realizar. Entonces, bueno, los finales malos, por definición, pues es todo mal. Es decir, no sobreviven nuestros compañeros, nos derrotamos al Tyrant, nos explota la mansión, tan solo escapamos de allí a duras penas y ya está. Este tipo de argumentos con finales distintos son los que dan un poco de profundidad al juego, aunque sea difícil de justificar en cuanto a nivel de argumentación. No lo es así en cuanto a nivel jugable en sí mismo, ¿no? Ya que justifica pues hacer más de un try para conseguir hacerlos todos, y siendo un juego que no es muy largo precisamente, lo que le da vida a una partida estándar sería pues esto de intentar culminar tantísimos finales como tiene el juego. Y ahora, una vez dicho esto de los finales y el argumento y tal, ¿vosotros habéis sacado más de un final? Y si solamente habéis sacado uno, ¿qué final habéis sacado cada uno? Yo solamente he sacado uno, o sea, le he metido solamente un try, por así decirlo. Jugando con Jill, rescatando a Chris de la celda donde está cerca del final, y no habiendo conseguido la cura, ¿no?, del veneno, que de la serpiente aquella, ¿no?, del boss ese que es una serpiente que te la tienes que cargar, que tienes que ir a la habitación donde está el agente malherido. Sí, que tienes que por un antídoto. Eso, pasa por un antídoto, tienes que volver a él. No llegué a tiempo, se me fue completamente. Se te fue el santo al cielo. Totalmente, y se me murió el pobre muchacho, lo siento mucho. Creo que se llamaba Richard. Si quieres hablar, puede ser. Sí, ¿no? Pues que después, ojo, que después lo puedes dejar tirado, porque después Richard te ayuda a salvar a la serpiente, y si tú vas a lo tuyo y te vas, ahí lo dejas, y si te escapas, escuchas ¡no! Y ya sabes lo que le ha pasado. Pobre Richard. A mí me pasó lo mismo, no pude salvarle, pero era normal. De todas formas, yo también jugué con Jill y tengo pendiente todavía hacer una segunda vuelta, que no sé, ya contarás si cambia mucho entre una y otra. De hecho, me da la sensación de que aquí todos, iba a decir, hemos jugado mal. No hemos jugado mal, pero hemos jugado con Jill, por lo menos nosotros tres. Juanjo, no sé en tu caso. Y que además las circunstancias, las variables en mi caso, al menos han sido igual que las de Aitor, ¿eh? No he conseguido el final que se supone que es idílico o perfecto. Bueno, yo voy a contar mi experiencia con el juego ahora, que creo que a lo mejor diré. Yo lo he jugado esto contándoselo en un grupo de amigos. He estado que en este grupo, los otros tres componentes, un grupo, somos cuatro, han jugado y se han pasado Resident Evil. Y entonces uno de ellos es el que me ha dejado el juego. Y entonces pues yo iba como narrando mis historias. Al principio yo empecé a jugar con Chris, porque yo decía que yo era así de chulo, que me gustaba jugar con Chris. Y me dijeron que era más difícil y que no era la experiencia óptima. Que la idea, que el juego estaba como pensado para jugar con Jill al principio, que es una partida diferente, y una vez que juegas con Jill, que aparte de ser más fácil, tiene un sistema de juego distinto, una vez que hagas eso, entonces juegas con Chris. ¿Qué hice? Pues les hice caso, y al final pues me pasé el juego con Jill, y bueno, aunque tengo un par de partidas empezadas con Chris, así que también sé un poco cómo va la cosa con él, pero el asunto es que con Jill conseguí hacer todo lo que hay que hacer para el final. Bueno, salvé a Richard, salvé a Barry, salvé a Chris, y me cargué al Tyrant, y al final pues me fui en helicóptero, en el final más chulo que se puede haber en un juego. Pero entiendo por lo que cuentas que tuviste a un mentor, a un grupo de mentores, como hiciste tú conmigo en Dark Souls, que me vas guiando. El sistema que estaba muy chulo es que yo le narraba mi partida a ellos. Yo cogía, cuando llevaba un rato jugando, pues mandaba un audio de esos que sabéis que me gusta mandar, cortito. Sí. Y entonces pues contaba, pues mira, he ido por aquí, madre mía, qué susto, porque tal, porque este puzzle que me ha costado, pero al final lo he sacado, me siento muy bien conmigo mismo, porque tal, pues esto, que lo otro, hay que ver el juego. Y entonces contaba un poco mi vivencia y nada, pues sí, así un poco como narrar mi experiencia, pero ellos no me han ayudado prácticamente nada, nada más que por un poco pues comentar la jugada que iba diciendo. Bueno, está bien. Sabemos entonces que hay muchas formas de jugar a Resident Evil. Además, lo bonito es, como dices, que es un juego corto realmente, que invita a probar distintas combinaciones con el otro personaje y tal. Está ahí que los oyentes nos comenten cuál ha sido su primera partida, porque claro, luego ya te metes a ver guías, a cómo tienes que hacer las cosas y ya no tiene gracia. Pero la primera para mí es la canon, aunque no sea canon, porque hay una que es la buena y todas las demás, pues bueno. Pero para mí la canon es la que yo he vivido. Y ahora sí que creo que es conveniente hablar en profundidad de lo que es el propio ADN del juego, de esa jugabilidad que durante años fue santo y seña de Resident Evil, que con el tiempo ha ido cambiando, modificándose, adaptándose a los nuevos tiempos, pero que entonces era verlo y decir, esto es Resident Evil. Totalmente. Yo creo que las características más notorias, las que primero percibimos cuando empezamos una aventura, las hemos dicho, aquí han salido a la palestra el control tipo tanque y el sistema de cámaras fijas, ¿no? Yo creo que son dos características vamos, que le dieron mucha personalidad al juego. No se había visto esa combinación anteriores juegos. Y yo diría, de hecho, no sé si vosotros también pensáis igual, pero creo que el control tipo tanque en específico está diseñado así a posta, para que sea incómodo, sea tosco, para transmitir al jugador más presión, ¿no? A la hora de encarar o para salir huyendo de un peligro. También por el mando, porque la primera versión del DualShock lo que tenía era una cruceta, no tenía otra cosa, claro. Efectivamente. Claro, no era DualShock. Sí, era tenía otro nombre que no... Y además el tipo tanque también se usaba en otros juegos, ¿no? Como el Metal Gear, que no tendría por qué. Es que estamos hablando del principio, a la hora de idear controles para el 3D, entonces se hacían pruebas y se optaba, vamos a optar por un control tipo tanque, y después pues se demostró que habían otros controles mejores, pero no olvidemos que estamos en una época en la que el 3D estaba incipiente. ¿Os imagináis? Y por lo tanto, Juanjo, perdón, es que lo estás diciendo y se me viene a la mente. Mario con tipo tanque, el Mario 64. Oh, terrible, ¿eh? Terrible, hombre, yo creo que es un poco lo que dice. Sí, yo creo que es un poco lo que dice Aitor, que este juego está diseñado un poco para sustraerte posibilidades para que tú mismo te veas limitado. Ya se ve no solamente en esto, sino en el tema del inventario, en el tema de. Exacto, todo está pensado para que tú tengas menos de lo que deberías, para que siempre estés. Pues eso, en un modo supervivencia eterno. El juego siempre estás ahí en el alambre. Sí, yo creo que al final, esto es una cosa que ha dicho Juanjo antes, hace ya un rato, yo creo que hicieron de la escasez, por así decirlo, una virtud. Al final, por el tipo de juego que era, el dotar ese control tipo tanque, sinceramente, en la época le venía como anillo al dedo para plasmar esa sensación al jugador. Al final. Uh-huh. Que luego, por supuesto, en el remake que se hizo después, todo eso se le dio la opción al jugador de quitarlo para hacer un giro mucho más rápido, mucho más directo. Pero vaya, que en sí la semilla está ahí. Y se le nota el fallo, ¿eh? Quería comentar antes de que pasara del control. Sí, porque si te pones a jugar ahora al remake, es que lo tengo muy fresco. Uh-huh. Resulta que, claro, hay un problema a la hora de tú estar dándole, por ejemplo, dirección. Correr hacia adelante, ¿no? Hacia arriba, vamos a decir. Pero claro, cuando cambia el plano, a lo mejor arriba no es hacia adelante. Claro. A lo mejor es ir hacia la izquierda. Pero si tú mantienes el pad en arriba, sigue yendo hacia adelante. Claro, el problema es cuando tienes una curva justo cuando cambia el plano. Eso, y fíjate, ya tardaba en salir en este programa, me recuerda a otro juego mítico de la época, Final Fantasy VII y el cementerio de trenes. Es que totalmente. Da igual. Totalmente. Mm. Es el mismo fallo. Y es que te das cuenta de cómo el juego estaba hecho en modo tanque también por eso. No era simplemente vamos a probar, sino es que o lo hago así o cómo justifico yo, claro, que ir para adelante no es darle hacia la dirección hacia la que yo quiero ir. Pues claro, una sola dirección tiene que ser la que sea adelante. Ese era el asunto. No estaba programado para que fuese reactivo, por así decirlo, ¿no? Que el juego supiese que había habido un cambio de plano y el stick en ese momento tenía que hacer la inversa, ¿no? En ese sentido. Totalmente. Pero bueno, eso al final, pues con el paso del tiempo se ha ido subsanando y actualmente, pues, ya esos problemas no los encontramos, por fortuna, ¿no? Bueno, ya hablando un poco más del juego en general. Esto es una visión que tengo yo y de hecho es por lo que me flipa tanto este tipo de juegos. Yo lo considero, este Resident Evil, y bueno, toda la trilogía original y el 7, para mí es como una gran gincana de pruebas. No sé [S2] Wow. [S1] Si vosotros también lo percibís así, pero esto sería como una gran gincana a lo largo de la gran mansión de Spencer y también un poco los alrededores, ¿no? Combinamos tanto enfrentamientos, ¿no?, con zombies mayormente, pero también, pues lo que ha dicho Juanjo, arañas, los perros, los leakers, que aparecen un poco más adelante, pero que también son un verdadero quebradero de cabeza, y eso se combina también con la resolución de puzzles, ¿no? Con mucha presencia de backtracking. Yo no lo he querido tampoco llamar Metroidvania, no me he querido mojar, pero por supuesto, el backtracking es evidente cuando consigues llaves, sellos, piezas de alguna puerta, de algún pórtico, de algún mecanismo, que evidentemente cuando los consigues, a mí la sensación de recordar, de decir, ostras, esto era para aquello que vi y se me quedó pendiente, para mí es genial. Y de hecho, confieso que para mí es un placer culpable jugar este tipo de juegos, consultando cada 2x3 el mapa, con las zonas pendientes que me quedan por jugar, además con su leyenda de colores, ¿no?, de zona donde estás, las zonas en azul porque ya las has acabado de rastrear y no te queda ningún objeto por encontrar, y las que todavía no tienen color, o lo tienen en color rojo, depende del juego, que todavía te quedan, ¿no? El concepto de Gincana me parece curiosísimo, yo no lo había pensado. Sí que me pasa, y esto es una constante en toda la saga, por tanto yo interpreto que es intencionado desde el punto de vista de diseño, y es que empiezas y no tienes nada. Tienes un cuchillo y deja de contar, y 4 balas, y te tienes que buscar la vida, es la parte survival que comentábamos. Pero vas avanzando, y sobre todo en los últimos compases, que tienes lanzallamas, lanzagranadas, el juego dice, pues es que ya no me da miedo absolutamente nada, con lo que me cruzo, parezco Rambo, ¿no? Y eso ha pasado, yo creo que en todos los juegos de la saga. A mí eso me gusta mucho, me parece un concepto de recompensa al jugador. Has pasado por todo esto, ahora que puedas disfrutar y que te obedezcan a ti. Sí. No sé, mola. Sí, al final es verdad que es un poco dicotomía a lo largo de... Claro, tú tienes que mostrar que estás teniendo una progresión en el juego, no como empiezas a cómo acabas, hay una diferencia enorme. Pero eso que conlleva un sacrificio, y es, al principio lo vas a pasar peor, ya no a nivel de sustos y tal, sino a nivel del propio survival, de que te veas escaso de todo, a cómo vas al final, ¿no? Que, de hecho, antes lo ha comentado Juanjo, ¿no?, que llegas a una estancia como una especie de presala del jefe, donde hay un montón de medicina, ¿no?, de hierbas verdes, hierbas rojas, un montón de munición por todos lados, que dices tú... Mi instinto de jugador creo que me está alertando de algo, ¿no? Se va a liar. Lo se va a liar. Se va a liar. Venga, se va a ver. Se va a ver. ¿Dónde está la máquina de escribir? Que guarde, que aquí va a haber tomado. Totalmente. Y luego otra cosa que también os quiero preguntar. Yo alguna vez lo he tenido que hacer y reconozco que me gusta, ¿no? Es un poco, no sé si es old school, pero este tipo de juegos me gusta jugarlo con... Sobre todo la parte de los puzzles, con libreta y apuntes. No tanto con libreta, pero sí que suelo tener una hoja de papel, ¿no?, y un boli donde me voy apuntando cosillas, sobre todo cuando hay combinaciones o cosas así. Pues me gusta tener al lado un sitio donde anotar, ¿no? Cosas que me van a servir. Sí, de hecho a mí los puzzles de este primer juego, junto a los del segundo, me parecen de los más inspirados, ¿eh? Porque luego hemos visto, y el caso más reciente, el 7 por ejemplo, que casi que es un remanente, una forma de recordarte los orígenes, pero son tonterías, las siluetas de sombra, por ejemplo, eso es una chorrada. Lo comparas con los puzzles que teníamos aquí y vamos, nada que ver. Sí, y la forma de jugar que es muy de su época. A la hora de, pues yo qué sé... tener que examinar los objetos es algo que hoy día esas descripciones vienen inherentes, ¿no? Tú te pones al objeto, te viene y ya te sale un desplegable, esto es tal, tal, tal. Ahora no, ahora tienes que cogerlo, le das la vuelta, lo tal. Entonces, a lo mejor en un punto del objeto dices, anda, si ahí hay una muesca, le das al botón y te lee la inscripción. Todo eso es muy del momento. También, al hilo de lo que dices, esos objetos en los que no sabes cuáles tienen alguna importancia o cuáles no te destacan. Y llama mucho la atención que ahora, que prácticamente te pone una flecha de pulsa aquí, ahí nada. Tú vas caminando y digo, bueno, voy a dar el botón a ver qué pasa. Y dice, no hay nada dentro. O hay ese retrato de una mujer o lo que sea. Pero porque le has dado, no te indica nada que eso es un objeto interactivo. Sí, sí, y además cómo el juego es consciente de que tú evolucionas con el juego. Lo que habíais comentado antes de que empieza con la parte survival y acaba siendo ahí un dios de la guerra, ¿no? Prácticamente. Y es porque el juego entiende que tú evolucionas y vas perdiendo el miedo. Es que a mí me pasaba, yo al principio en una estancia vi un zombie y lo primero que hacía, lo primero era darme la vuelta y salir de la habitación. Tranquilizarme, decir, vale, hay un zombie. Tengo que hacer algo, tengo que huir. Primero intentaba ir por otro sitio, pero si tenía que ir por ahí, pues ir por ahí. Y ya al final eran quiebros, ya los veía, venga, este voy por el lado izquierdo de la pared, cuando va a llegar y me salta los brazos, me meto a la derecha, ya yo mismo ya dejaba de pasar miedo. Y es porque el juego también entiende que tú empiezas a acostumbrarte a eso. Sí, totalmente. Además, antes de meterme con el tema del inventario, porque esto también hay unas diferencias que hemos dicho antes jugables entre si escoges a Jill o eliges a Chris, hay una cosa que hace bien el juego y es, antes ha dicho Trader, bueno, no sabes muy bien este objeto, si te sirve, si no. En el caso, por ejemplo, de llaves o cosas que tienen un uso consumibles como tal, sí es verdad que cuando se acaba su cometido, te avisa, ¿no? De decir, te sale un mensaje de este objeto, pues ya no lo necesitas, quieres desecharlo y lo puedes tirar y te olvidas ya completamente de él. Que me parece un acierto, ¿no? Sí. Mm. Sí, porque teniendo tan limitado el inventario, teniendo que dejar cosas en baúles y demás, eso es, sí. El que sepas que te puedes desprender de un objeto es una liberación. Mm. Aunque lo que yo nunca le he perdonado ha sido lo de las cintas. O sea, acostumbrado a utilizar el F5 para grabar, el F6 para volver, ambos. Sí, que grabo más que otra cosa en mi vida. Pero es que esto es un recurso del juego. La tensión... Claro, es que tú necesitas saber que no te va a salir gratis meterse en esa habitación. Tú dices, espérate, cuidado, que a lo mejor pierdo 3 horas de juego. Y 3 horas de juego es un cuarto de la partida. Sí, pero... Yo entiendo, o sea, yo la parte de, vale, solamente puedes guardar en las máquinas de escribir, te lo compro, te lo acepto. Venga. Pero solamente con un número limitado de cintas, eso ya me parece, vamos. Es que muy para gente, en serio. Hombre, que te lo pides. Yo lo veo lógico para que sea un juego survival. La palabra survival tiene que estar acentuada en que tú te tienes que pensar todo lo que haces. Es que si no, pues estaría grabando a todo momento. Estaría al lado de la habitación todo el día. Yo creo que a raíz de eso, bueno, seguro que hablas de ello luego, así que no spoileo nada, pero a raíz de eso creo que luego en otras versiones hicieron algún pequeño cambio para que fuera un poco más llevadero esto. De hecho, ahora en los Resident Evil más actuales, los remakes del 2, del 3, sobre todo creo que del 3, las cintas han pasado casi a segundo plano. Aparecen cuando pones la dificultad de juego en difícil o en pesadilla, ¿no? Pero en el juego normal... puedes grabar las veces que quieras. Entonces, eso le resta, es verdad, un poquito de presión, ¿no? De agobio, pero bueno, es más accesible al final para más gente, ¿no? Bueno, quería entrar de lleno con las diferencias jugables entre Jill y Chris, ¿no? Juanjo ha comentado un poco por encima las diferencias a nivel argumentales, ¿no? De con quién se encuentra este o con quién se encuentra el otro, pero digamos que es verdad que coincidimos, yo creo que todo el mundo, con que la opción de Jill es apostar por el modo, no sé si el modo fácil o el modo normal del juego, ¿no? Yo creo que es un personaje que es adecuada para primeras veces, ¿no? El inventario es verdad que es escaso igualmente en ambos, pero es más agraciado en el caso de ella, ¿no? Contamos con 8 espacios para almacenar pues desde munición, las propias armas, las medicinas, ¿no? La combinación de hierbas... todo lo que tiene que ver con llaves y herramientas para abrir nuevas secciones, ¿no? Luego tenemos, en el caso, por ejemplo, de Jill, una herramienta, por así decirlo, permanente, que es la ganzúa, lo que nos va a abrir muchas más estancias al principio, sin tener que preocuparnos de encontrar, por así decirlo, ganzúas desechables, como le pasa a Chris. La llave vieja tiene que encontrar. Entonces, con la llave vieja, que eso solo vale un uso para una puerta. Sin embargo, la ganzúa te abre cualquier puerta. Tienes que buscar la llave vieja, dónde está, llevarla encima, que te ocupa un hueco de inventario. Eso es. Porque además es importante recalcar que esta herramienta permanente de la que hablo no ocupa espacio. La tienes siempre, pero no entra dentro del cupo de, en el caso de Jill, esos 8 espacios que tienes, ¿no? Y luego, por ejemplo, una diferencia significativa en cuanto a armas es el lanzagranadas. Ella es la única que puede portar un lanzagranadas. En el caso de Chris, pues nos vamos a encontrar con mayor vitalidad, aguanta más golpes de los enemigos, además... tiene mayor puntería a la hora de disparar. Entonces la posibilidad de, por ejemplo, hacer un headshot, disparar y explotar la cabeza del zombie, pues va a ser mayor, ¿no? Eso siempre es todo una alegría, ¿no? Porque al final, tú por muchos disparos que le metas a un zombie y le dejes en el suelo, siempre va a haber la probabilidad de que se vuelva a levantar al cabo de un tiempo. Pero si le estallas la cabeza, sabes que ese ya no se levanta más. Y la verdad es que la sensación es, vamos, a mí me encanta. Cada vez que le estalla la cabeza a un zombie, digo, mira, uno menos. A uno que tengo que despreocuparme. Pero está incluso justificado, no sé, anatómicamente hablando, sí, que Chris está más fuertote, pues eso, tiene más puntería, pero luego también Jill, como es más ligera, por eso tiene más espacios en el inventario. No sé, yo al menos lo pienso así y está bien pensado. Totalmente. Yo iba a comentaros del tema de cuando te cargas a un zombie, que es importante, y aquí voy a dar un tip, y quien no quiera escucharlo, que pase esto para adelante 30 segundos, porque esto es interesante. Si tú te cargas a un zombie, pero no te lo cargas de verdad, si cargártelo de verdad es headshot y que le explote la cabeza, o quemarlo. Si no haces una de esas dos cosas, cuando se levante el bicho, se va a levantar más fiero de como estaba. Se levanta que corren más, son más rápidos y te meten pues eso más. No lo sabía yo. Bueno, pues seguramente te lo habrás cargado todo bien o no te habrás dedicado a revisitar. Yo esperaba el manchurrón de sangre. Y digo, ya está muerto. Claro, es que si no, ojo cuando se levanta el bicho, que no veas cómo corre. Se llaman Crimson, no me acuerdo bien el nombre del. Pero cuidado con eso, ¿eh? Crimson Red, creo que se llamaban. Oh, pues no veas, tío. Yo de verdad, cuando yo veía dos en una estancia, decía, pero si esto ya que estoy cadáver, ya será cosa mala. De hecho, hay veces que vuelves a revisitar algunas estancias donde habías dejado un zombie en el suelo y de repente no hay nada. Y dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Sí. Pues es que se ha levantado y ha vuelto a renacer, por así decirlo. Y de hecho, siguiendo por lo que ha dicho Juanjo de quemarlo, la herramienta permanente de Chris, en este caso no es la ganzúa, sino el mechero. Que es una de los objetos que, combinado con gasolina, pues permite quemar a estos cuerpos de zombies para que ya no se levanten nunca más y un problema a menos del que preocuparte, ¿no? Evidentemente, el uso del mechero con la gasolina solamente se puede hacer un número limitado de veces y tienes que volver otra vez a rellenar de gasolina para poder seguir pues quemando cuerpos, ¿no? Y luego, como arma única, en este caso, en el caso de Chris, es el lanzallamas, que también pues va un poco en sintonía, ¿no?, al arma permanente que tiene, ¿no?, al mechero. Más todo muy, muy pirotécnico, ¿no?, en este sentido. Luego, por ejemplo, también tenemos una mecánica que es cuando un zombie nos agarra, pues vamos a poder zafarnos si contamos con un arma en específico, que puede ser pues un cuchillo de defensa personal, que es un arma, por así decirlo, de usar y tirar. No es el cuchillo con el que empezamos, ese es un arma básica, por así decirlo. Y luego, en el caso de Chris, también podemos contar con granadas. Claro, en este hay que tener cuidado porque, aparte de lanzarle la granada, deberemos alejarnos también para no llevarnos herida por el fuego de granada, ¿no? Ojo cómo lo hace, porque, bueno, a mí que me ha pasado cuando lo que ocurre es que coges la granada, atento, se lo mete en la boca al bicho, sí, sí. Y entonces te alejas un poco y ves cómo le pega, le revienta la cabeza, literalmente. Entonces está bastante guay. Y otra secundaria que tiene Jill es como una pistola, un taser. Sí, ¿sabes? Cierto. Coges batería y entonces con el taser también deja. También vale para perros, interesante, que los perros es que son lo peor de este juego, de verdad. El taser los deja ahí aturdido. Sí, al final es evitar que te den un toque, ¿no? Al final aguantas un toque más gracias a ese cuchillo de defensa, ese taser o esa granada. Y luego, para finalizar también, quiero remarcar alguna cosilla que es, por ejemplo, el tema de, no sé si llamarlos, es que me da un poco de cosa llamarlos bosses, pero yo los diría enemigos más peligrosos, ¿no? Sí. No sé si vosotros recordáis alguno especialmente complicado. Yo reconozco uno que era como una especie de planta enorme que suelta ácido, que me costó muchísimo derrotarla porque no sabía muy bien dónde tenía que verter un compuesto que hay que elaborar previamente. Y recuerdo estar subiendo, bajando estancias, digo, ¿dónde tengo que echarle la movida esta a la planta? Y recuerdo morir un montón de veces ahí en esa habitación. Para ver lo de los líquidos, ¿eh? Ojo al puzzle ahí, mirando la pared. mezclando ahí con lo que tú has dicho del papel, porque hay una suma ahí, entonces unos líquidos que están asociados a un número. 12 más 1, tal, no sé. Yo, madre mía, tío, cómo se lo han currado. Buen puzzle ese, sí. Sí, sí. Luego, por ejemplo, hay otro momento con unos tiburones, que yo recuerdo que los tiburones como tal no me causaron mucho lío, huí de ellos y perfectamente. Pero luego un poquito más adelante se produce un problema de presión con el agua y tal, y recuerdo ahí que morí tontamente porque no sabía muy bien cómo bajar unas persianas metálicas para cubrirme, y ahí es verdad que ahí también la moché muchísimo, la verdad. Hay muchísimos momentazos, y yo lo que sí que reconozco es que en aquella época, yo que lo jugué siendo niño, es que este tipo de juegos, al menos antes, servía como función didáctica en el plano armamentístico. Es decir, yo nunca he tenido una Magnum, pero aprendí lo que era una Magnum a través de juegos como Resident Evil, o lo que era una Uzi, que tú a alguien le preguntas, a lo mejor, yo que sé, alguien más mayor, y no tiene por qué saber lo que es una Uzi porque nunca ha tenido una. Y yo lo aprendí en los videojuegos. La Magnum de este juego, que es el arma brutal. De Barry, pero vamos, está eso es la más máquina de todas las armas del juego. Y una cosa que quería comentar sobre el gameplay del juego, en cuanto a la justificación de hacer un par de tries, es el hecho de que hay objetos que solo valen para uno de los personajes y para el otro no tienen ningún sentido. Por ejemplo, para coger la recortada, para coger la escopeta, Jill la coge de una manera que es básicamente que hay una trampa y ella, pues, Barry la ayuda, ¿no? La saca de esa trampa. Pero si lo haces con Chris, no puedes. No hay manera de hacer eso así. Porque la cuestión es que hay un mecanismo que cuando tú coges la escopeta, se activa un mecanismo en el cual hay una trampa que, si tú no vuelves hacia atrás, la trampa te fulmina. Sí. ¿Cuál es la cuestión? Que la manera de sortear eso con Chris es con una escopeta rota que encuentras, desvencijada. Claro, esa escopeta, lo normal es que la encuentres con Jill. ¿Y qué ocurre cuando juegas con Chris? Que dices, ¿cómo arreglo este puzzle? Entonces no lo arreglas por lo que tú sabes que estás jugando con Chris, sino por lo que jugaste con Jill. Entonces, muy interesante cómo la jugabilidad hace que el try de Jill, el primero, el que se supone que debería de hacer primero, te ayuda a sortear las dificultades del de Chris, que es el más dificultoso de los dos. Claro, porque las estancias son las mismas, no es que se generen aleatoriamente, ¿no? Sino que sabes exactamente qué hay en cada sitio, a manera, a grosso modo, evidentemente hay pequeñas diferencias. Y me gusta mucho el ejemplo que has dado, ¿no? De ese dispositivo como a presión, ¿no? Donde tienes que poner esa escopeta, no sé si era o falsa o rota, para conseguir tú salir de ahí con la buena. Claro, es que si no, siempre baja la trampa, entonces tienes que volver atrás y colocar la escopeta buena. Pues la idea es que vayas con la rota, te quedes con la buena y dejes la rota. Esa es la historia. Claro, eso no lo... Es posible que al final lo deduzca de primera, pero lo normal es que la primera vez, cuando lo hagas con Jill, te acuerdes de que ahí había una escopeta rota y entonces vayas para allá a intentar cogerla para llevar tu escopeta buena, que la escopeta es el verdadero arma del juego. Es ir con la escopeta a enchufar cabeza. Totalmente. Y nada, simplemente quería cerrar este bloque también diciendo el hecho de que toda la saga Resident Evil hemos especificado en este, pero creo que toda la saga Resident Evil podríamos decir que son campañas cortitas, ¿no? De una duración media-baja, ¿no? Y esto ha dado de por sí un fenómeno, ¿no? De que los Resident Evil también son muy dados a speedrunner, ¿no? De hecho, hay mucha gente que se dedica a speedrunear, a hacer récord de hacérselo en menos de 2 horas y tal. Y de hecho, la propia Capcom es consciente de ello y existen logros y puntuaciones de gente que se lo pasa en menos de X tiempo. Ellos mismos son conocedores de que sus propios juegos generan este speedrunning, ¿no? Totalmente. Sí. Como dices, ellos mismos lo han incentivado con los años y me parece maravilloso. Es otra forma de acercarse a un juego que a priori da miedo y los speedrunners yo creo que tienen de todo menos miedo, evidentemente. Así que fantástico. Hay un montón de anécdotas, de historias. Luego tenemos una serie de audios de los oyentes donde creo que también van a contar su experiencia con el juego y donde evidentemente van a intervenir estas historias que estamos aquí narrando. Vamos a hacer una pequeña pausa para ir al baño. Esperemos no encontrarnos a ningún zombie por ahí rondando. Y regresamos para seguir hablando de Resident Evil. We'll be right back. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Estamos aquí de regreso para seguir hablando de Resident Evil, esa entrega original que para muchos se convirtió pues en la piedra angular de una nueva forma de entender los videojuegos, como un espacio en el que también pasar miedo, pero con gusto, que eso es muy importante en los tiempos que corren. Vamos a seguir hablando porque, claro, ya sabemos evidentemente cómo se desarrolló, más o menos, las mecánicas jugables, de qué trataba esa historia. Pero ¿cuál fue el impacto? Porque yo aquí contaba hace un rato que sí, que Capcom lanzó el juego como, bueno, pues un lanzamiento más de tantos que tienen. Ellos se figuran que venderán más o menos unas 200.000 copias. Y no sé si en la mente de algún ejecutivo tenían claro que se iba a convertir en una franquicia multimillonaria con un montón de novelas, de spin-offs, de películas, de productos, y que se iba a convertir pues una de las sagas más longevas de la historia de los videojuegos. 200.000 copias, pero ¿cuáles fueron las cifras reales? ¿Y cuántas adaptaciones ha tenido? Que eso también habrá que sumarlo en esas ventas. Atreides, tú te has informado, te has documentado un poco de todo eso, ¿no? Sí, y la verdad es que me ha impresionado bastante. Porque, bueno, supongo que a nadie sorprende si digo que el juego fue todo un éxito en ventas. Porque lo tenemos todavía. Mm. Pero es que la primera edición, cuando empezaron, esas 200.000 copias se convirtieron al final en 5.050.000 copias. ¡Dios mío! 5 millones pues en sí. La época, que no es en como ahora. Época. No, y en muy poco tiempo, porque luego la Director's Cut, que salió un poquito después, un 18 meses, vendió 3.770.000 copias más. O sea, que ya nos estamos juntando a más de 8 millones de copias. En un juego de miedo, recordemos. Sí, en un juego de miedo. Es el 17º juego más vendido de PlayStation de la historia. El remake, que se hizo para GameCube un poco después, también vendió 1.420.000 copias. Y el remake que salió en HD, que precisamente viene, el remaster que salió en HD, que viene el remake, otros 2.780.000. No sé si he llevado la cuenta, pero mira, voy a hacer trampa. Directamente a franquicia lleva más de 70 millones de copias a lo largo de todos estos años. ¡Dios 70 mío! ¡70 millones! Un juego en el que esperaban 200.000. Así que no les ha funcionado nada mal, nada mal. La verdad es que ha tenido mucho éxito desde siempre, pero además también tuvo una recepción bastante buena. En cuanto al original de PlayStation, en Estados Unidos GameSpot decía que era un juego casi tan entretenido de jugar como ver. Y es que realmente con esa forma cinematográfica de concebir el juego, entiendo que lo vieran de esa manera. En Japón, Famitsu le dio un 38 de 40 y se convirtió en uno de los 10 juegos que habían conseguido esa puntuación en la historia de la revista hasta ese año. Solo 10 juegos habían llegado hasta un 38 o más de 40 puntos. Ya sabemos que Famitsu tiene 4 personas que hacen la review sobre el juego y cada uno da una puntuación de 0 a 10. Y que entonces la suma. Sí que sus notas tenían un poco más de impacto o de prestigio, en esa ¿no? época, Sí, en esa época y durante muchos años, Famitsu era la Biblia del videojuego en Japón. La nota de Famitsu era lo más importante que había habido. Vamos, Metacritic ya puede morirse de envidia con respecto a lo que era Famitsu en su momento. Entonces, pues, 38 de 40 era muchísimo. Ya más en Europa, la alemana GamePro decía que las historias cinemáticas eran risibles, pero que el ritmo era apasionante y el desafío, tanto los combates como los acertijos, era muy eficaz. O sea, que a pesar de que fuera un poco risible algunas cosas, te enganchaba el juego. Y es lo que me estaba diciendo. No sé, yo risible, la verdad, no me lo parece. Ya, pero hay gente que coge y ve que eso de salir destripando a la gente es súper divertido o algo así, no lo sé. Yo tampoco lo entiendo, pero oye, lo decía GamePro y allá ellos. Y sí, además decía entonces. La calidad del producto, ¿no? A lo mejor decía que la cinemática no era buena y que se reía de lo mala que era. Digo yo, porque es gracia, no hace gracia. Puede ser, pero no sé, a mí no me parecieron especialmente malas, las he visto muchísimo peores, no sé. Bueno, de las otras versiones, Computer Gaming World, respecto a versión de PC, dijeron que intentaron odiarla por su violencia gráfica, sexismo desenfrenado, mala actuación de voz y uso de todos los clichés del terror, y que sin embargo, al final es que era realmente divertido. La versión de Sega Saturn también fue aclamada, aunque salió un año más tarde y la gente ya estaba esperando la secuela, pero dijeron que seguía siendo tan asombrosa como en el PlayStation y el port es que había sido muy bueno. Y eso que hecho, aquí no lo hemos contado porque a lo mejor entraría mejor para un informe de Resident Evil 2, dejamos la idea, pero hubo un Resident Evil 1.5, que es que eso también tendría para otra historia, ¿eh? Es verdad. De hecho, creo que aprovecharon parte para la Director's Cut. De hecho, Director's Cut de PSX tuvo muy buenas críticas, pero se criticó que en realidad era un puñado de cambios y una demo de Resident Evil 2, y que eso no terminaba de justificar el precio para algunas de las revistas que lo analizaron. Concretamente, Electronic Gaming Monthly decía que ellos no pagarían por eso, sinceramente, que era poco más que así. Yo creo que tenía más cambios que lo que están diciendo, pero como salieron por ahí, pues allá ellos. No lo sé. Aquí en España hubo también una recepción muy buena, la verdad, no se puede decir otra cosa. Mira, Hobby Consolas, por ejemplo, en el año 96, en junio 96, en el 57, le dedicaron un amplio análisis. No sé si fueron 5 o 6 páginas, pero vamos, fue un montón. Y destacaban que estéticamente pues era muy similar a In the Dark, lo que ya hemos comentado, y heredando el sistema de visión de juego y que lo hace muy cinematográfico, y destacaba también la espeluznante banda sonora, que no le hemos dado mucha importancia a banda sonora y de hecho tú que entiendes más de esto, Sergio, decías algo como que no era tan potente como sería. No, yo después. De hecho, a mí lo que me interesa de Resident Evil por lo general son más los silencios o cuando hay un punto rupturista de que la música se para y entra un efecto de sonido, que la propia banda sonora en sí, pero claro, es mi percepción, ¿eh? A lo mejor estamos demasiado mal acostumbrados y hemos oído la de Silent Hill y otras cosas y claro. Bueno, es lo que tiene. Y le dieron de todas formas un 93, lo de Hobby Consolas. Para la versión de PC, también de esta primera versión, que salió en septiembre del 97, dedicaron un reportaje de avance con las primeras impresiones en las que destacaban la violencia física y psicológica del juego, las mejoras gráficas gracias a la aceleración 3D, por supuesto, que era la gran estrella de Resident Evil en el PC, y que saliera sin censura, porque resulta que la versión que nos llegó a nosotros estaba censurados los vídeos porque eran demasiado violentos y la introducción estaba en blanco y negro, cuando originalmente, por lo visto, todo eso estaba rodado en color. Para la versión japonesa. Curiosamente, la que incluye la PlayStation Classic Mini, también está la introducción en blanco y negro. No se han atrevido a ponerla en color a estas alturas. Pero bueno, eso es lo que destacaban y como eran unas impresiones previas, dijeron que ya lo dirían en el análisis. De hecho, tuvo tanta importancia el juego que incluso en el número siguiente, en el legendario disco de demos que vendía Micromanía, que incluía un juego y muchas demos, incluían la demo del Resident Evil. Pero luego, sorprendentemente, no hicieron análisis del juego. O yo no he sido capaz de encontrar en ninguna parte y te aseguro que he leído muchas revistas de la época de Micromanía y no estaba. Sí, ¿verdad? Un avance, el disco con la demo y luego nada. En fin, bueno, de todas formas otras sí que lo hicieron. Por ejemplo, Superjuegos, en el número 65, dedicaba 2 reportajes a Resident Evil, porque ya en el 97, en septiembre, y uno era para la Director's Cut esa versión que salió para hacer tiempo hasta que saliera la segunda parte, que iba para aprovechar el éxito, y que, como hemos visto, 3 millones y pico de juegos más vendidos más adelante les dio la razón, pues esa versión que se va a hacer tiempo menciona eso, que incluye 3 juegos en 1. La americana, que era más difícil que la japonesa, una modalidad principiante con zombies, que la he probado y te dan más balas y es un poquito más sencillo, y una modalidad ranch que tiene sorpresas como cambios de look y zombies en nuevos sitios, que ese sí que tiene más cambios. O sea, no parecía tan poca cosa como decían los alemanes, la verdad. Pero bueno, la otra versión que analizaron fue la Saturn, que comentaban que tenía algunas carencias en el apartado gráfico, pero a cambio ya tenía muchas de las mejoras que incluía Director's Cut de PSX y un modo batalla en el que se dan muchas armas y municiones y te sueltan en las habitaciones para que te vayas cargando a los distintos monstruos, a los distintos jefes directamente. Un boss rush de la época con te dan también para poder curarte y a ver cuánto aguantas. Era, oye, un añadido interesante. Y le otorgaban un 94 a la versión. Y que luego, yo no sé ese modo exactamente cómo sería, ¿eh? Pero por lo que comentas, recordemos que años después, posteriores, harían incluso juegos por completo basados en el modo mercenarios, que no deja de ser, pues eso, hacerte runs matando enemigos y que te den puntos. Pues sí, pero si te fijas, todas estas versiones que he ido comentando y que van diciendo las revistas, cada una de ellas tiene características distintas. No fue lo de coger y sacar la versión y en cada plataforma sacar la misma versión, sino que hacían pequeños cambios. Ya la leche fue, claro, en el 2002, que Hobby Consolas analizaba el famoso remake, en el que el juego se basa, en el que luego se basarían para hacer el reciente remaster. Y destacaban que ahora la IA de los zombies estaba mejor hecha, que teníamos nuevas armas, y claro, lo que más destacaban eran los gráficos, que tildaban directamente de alucinantes, destacando especialmente los juegos de luces y sombras en tiempo real, que claro, eso en el 2002, pues oye, quedaba muy impactante. Es que era, es que todavía se ve bien, ¿eh? Era una barbaridad. Recordemos también que GameCube fue una consola que vendió muy poco, que todo el mundo se iba con Play 2, pero a nivel técnico, GameCube era una maravilla, y aquí se nota con este juego. Sí que se nota, yo digo, viendo imágenes, porque no, ya digo, no tengo GameCube, no puedo jugarlo, pero en las imágenes que vienen en la Hobby, tú ves que se ve todavía muy bien. O sea, que no te ibas a decir que es un juego de 2020, pero vamos, que podrías jugarse bien y no te molesta para nada. Luego ya, en junio de 2016, MediaStation analizaba el remaster, y ahí sí que había cambios que decían, como el nuevo modo dificultad, el modo supervivencia, desafíos, rankings online, para poder meter tu cómo estás jugando y comparar con otros e ir mejorando. Bueno, era un añadido que estaba bien. Y destacaba que en general se ve francamente bien. Estamos hablando que el remake es de 2002 y el remaster de 2016. O sea, han pasado 14 añitos y se sigue viendo muy bien. Y aunque la resolución del vídeo es baja, pero el sonido le han puesto en 5.1. O sea, que ya era una mejora también bastante considerable para que se pudiera disfrutar. Y de hecho, yo lo he disfrutado mucho jugando este remaster, que creo que queda francamente bien. A ver, se ve mejor, supongo, el 2, el Resident Evil 2, el remake, porque está rehecho y es la leche, pero este cogen y lo han hecho de una forma tan artesanal y tan bien hecha, que no sé, a mí me gusta mucho, la verdad. A ellos también que le dieron un 8.5, o sea, que no está mal. Pero bueno, yo antes dije que había que tenía que decir algo respecto al doblaje, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora lo digo entre un poquito. Y está relacionado, además, con el libro Guinness de los récords. ¿Cómo lo estás cebando, eh? Sí, sí. ¿Qué tienes, Raquel? Mira, en cuanto a la importancia histórica que ha tenido el juego, en general podemos decir que Game Informer lo considera uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Time, en 2012, nombró entre los 100 mejores videojuegos de todos los tiempos. Y en 2004, los lectores de Retro Gamer votaron a Resident Evil como el 37º mejor juego retro. Staff lo clasificó como el 3er mejor juego de PlayStation de todos los tiempos. Es decir, muy buenas críticas. Y ahora sí, ahora llegamos a la Guinness. Guinness World Records Games Edition 2008 le dio el título de peor diálogo de juegos de la historia. Uy, estoy en desacuerdo, ¿eh? El juego este de piratas español dice, ¿me estás llamando virreina? Es el mejor. Oh, sí, sí. Seguramente sí, pero a lo mejor no lo conocían o no fueron lo bastante avispados para presentarlo al Guinness. No sé. Pero oye, está en el Guinness no por todo lo que ha vendido, no por haber sido el que creó el término survival horror, no por todo eso, sino por tener los peores diálogos de la historia. que no estaba mal. Un poco al hilo de lo que contabas de que el doblaje había sido malo, pues lo que contaban no ayudaba, por lo visto. En fin, al final la nota agregada de Metacritic es de 91 para PlayStation 1, igual que en el remake, y el remaster tiene un 83 en Metacritic, o sea que está muy bien, tuvo muy buena recepción, ha vendido todo el mundo y parece que esto seguirá durante bastante tiempo. También es que ahora no se puntúa como antes, ¿eh? Es decir, cuando uno dice, bueno, es que ahora tiene un 83, es que yo creo que también somos ya perros viejos, se ha tirado mucho, se ha polarizado, ¿no? Ahora o tiene un 10 o tiene un 0, parece. Y no solo eso, sino que estamos hablando de un juego que al final, con todos los añadidos, mejoras y demás, es un juego que tiene 20 y tantos años. Entonces, claro, coges y lo miras, y por mucho que lo mires con cariño, al final lo pones al lado, pues por ejemplo, del remake que he citado antes de Resident Evil 2, y no puedes darle la misma nota. Uno tiene muchas más cosas y encima mantiene la esencia. El otro mantiene esencia, pero además no ha podido cambiar mucho las mecánicas ni el aspecto. Entonces, pues tiene que tener menos nota. O sea, que tiene sentido que sea un poco más baja. Pero aún así, que 20, 24 años después tenga un 83 en Metacritic para PS4 y 82 para PC y One, bueno, y 80 para Switch, porque ya sabemos que Switch, en fin, pues le falta potencia y eso al final redunda en cómo salen los juegos, pues está muy, muy bien, ¿no? 24 años más tarde. Totalmente. De hecho, yo creo que si algo está quedando claro con este programa es que el acercamiento a día de hoy es muy agradable, hablando del remake, ¿eh? Porque el original, hombre, a ver, es que ha pasado factura. Y que desde luego es una maravilla. Ha tenido muchísimas adaptaciones, ¿eh? Han mencionado algunas, hay otras por ahí en el tintero, algunas que no llegaron a salir. Juanjo, has hecho también un trabajo de campo viendo el principal, el que además se titula, se abrevia como Remake, con ese RE primero, haciendo alusión a Resident Evil, pero que han llegado también otras versiones, ¿no? Y al final es un poco lo que ha dicho Atreides, que lo ha hecho con el tema de las cifras, pero vamos a ir pormenorizando en que un tipo más tarde al juego original pues fueron relanzadas varias versiones en diferentes plataformas. Muchas de estas ediciones incluyen contenido nuevo y además no se encontraban disponibles en el original, así que bueno, la más importante, que también se ha mencionado, es la Director's Cut, que esta fue lanzada en 1997 y relanzó el juego en Play como Resident Evil Director's Cut, ese era el nombre completo, ¿no? Y esta nueva edición incluía nuevos modos de dificultad, el modo novato para jugadores principiantes y el avanzado. Y se incluía también una demo de Resident Evil 2, que aquí estaban cebando. Aquí ya Capcom haciendo lo suyo, si compras el Director's Cut, puedes jugar a la demo del 2. Evidentemente se lo compraron todos. Esta versión también se encuentra incluida entre los 20 juegos precargados de la Classic Mini. Lo digo por si alguno quiere jugarlo, yo por lo menos es donde he podido vivir la experiencia porque yo no tenía este juego original. Menos mal que de los poquitos que trae 20, uno es este. Sí, la verdad es que algunos están bien. Pasa que hay otros que dices, no sé cómo me metes esto en este catálogo. Aunque bueno, si alguien quiere hacer que la consola tenga mejor catálogo, que se vaya al blog de Atreides y allí aprende a hacerlo de una manera muy guay. Eso, bueno. Y si les surge dudas, que pregunten, que se las contesto, no hay problema. Exacto. Bueno, en el 98 también se relanzó esta edición en la misma consola, el Resident Evil Director's Cut, pero esta vez con la coletilla DualShock Version. Y esta nueva versión pues incluyó soporte para la vibración del mando y de los controles analógicos, además de cambiar toda la banda sonora por una nueva. Por un motivo bastante gracioso. ¿Queréis que os cuente el motivo este de la banda sonora del Director's Cut? Por favor. Es que esto es buenísimo. Yo esto sí lo sabía. Lo que pasa es que, bueno, resulta que para esta Director's Cut se decidió hacer una banda sonora nueva. Entonces se la encargaron a un señor que se llamaba Mamoru Samuragochi. Vaya nombre, ya de entrada. Sí, sí. Resulta que el señor Samuragochi pues era una persona a la que se le tenía en alta estima porque era un compositor de bandas sonoras que, según había el hombre contado, tenía una enfermedad degenerativa que le había hecho perder el oído. Entonces, seguía componiendo aún habiendo perdido el oído. O sea, era como Beethoven, más o menos. Exacto, se le llamaba el Beethoven moderno y tal en aquella época. Bueno, pues el caso es que este hombre, aparte de esto, también hizo la banda sonora del primero Onimusha. Ojo que el tío, siendo el hombre sordo. Pues el caso es que, aparte de todo, tuvo un éxito atronador en Japón porque hizo una canción dedicada a las víctimas de la bomba atómica de Hiroshima. Imaginaros en Japón lo que supone esto y el triunfo de este señor. Pues no. Al final, ¿qué ocurre? Que le encargaron hacer la canción que iba a representar a los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi. que eran en Japón, y ya se destapó el pastel. Resulta de que Takashi Niigaki era el que realmente hacía la música y era, como si dijéramos, el compositor encubierto que estaba trabajando para Samuragoshi. Pero ahí no se pierde la cosa. No es que no compusiera en la música, es que encima no era ni sordo. No me lo puedo creer. Niigaki contó, al final, la verdad, que destapaba el pastel porque él en un principio también había sido engañado y que llegó un momento en el que ya no podía aguantar que esto afectara a lo que era el espíritu olímpico. Y contó, la verdad, que no era ni sordo el hombre. Pero espérate. O sea, el Momuru este, o sea, en una entrevista, tú imagínate, le dicen, oye, ¿que cómo compusiste esto? Y el tío se hacía el sordo, decía, yo no me entero de nada. Claro. El hombre, pues, no hacía como que no oía, pero que como todavía mantenía el instinto musical, pues él era capaz de oír la música en su cabeza. Esa era la historia, ¿sabes? Y bueno, este señor todo... es el que hizo la banda sonora de la Director's Cut. Claro, por eso después se sacó esta Dual Shock Edition y ya no se incluyó la banda sonora de la Director's Cut, porque, claro, eso ya se le... Digo yo que ya dirían, esto no suena bien. Uf. Bueno, el caso es eso, ¿no? Que el asunto es que aquí es una curiosidad, ¿no? Del juego, de las cosas que pasan con Resident Evil y de todo el asunto. Era como el Milli Vanilli de Resident Evil. Totalmente. Aquí a Casco, en vez de hacer la Casco a los demás, se la hicieron a ellos. Se la hicieron a jugar. Bueno, siguiente versión. La siguiente versión es la de Windows, que fue lanzada a final del 96 e incluía varias mejoras técnicas como una mejora gráfica, opciones de modificar los controles y la posibilidad, y ojo aquí, esto me parece fatal, de omitir la secuencia de las puertas al abrirse y además incluía trajes alternativos. Me parece fatal eso de decir, te dejo que puedas quitar las puertas. Pues, tío. Los peceros somos así, tío. Lo siento, pero yo cuando estaba jugando estaba diciendo, joder, estas puertas son un coñazo, no se podrá quitar. Así que, ¿qué le voy a hacer? Entre lo de la máquina de escribir las opciones de guardar y esto, te estás acordando, Trader. Sí, me parece que sí. Bueno, también se añade más armas desbloqueables para personajes y estas armas desbloqueables para cada uno de ellos tenían munición infinita. Que aquí había un modo cheto aparte del Magnum de Barry, que eso sí que era el más cheto del juego. Bueno, siguiente versión, Sega Saturn, lanzada en el 97, un año después, y esta versión incluye la aparición de nuevos enemigos y la aparición de un segundo Tyrant en el laboratorio al jugar con Chris. Se incluye un modo de juego exclusivo, el Battle Game, que consiste en ir eliminando enemigos a través de las habitaciones de la mansión, incluyendo, además, dos enemigos exclusivos. También se incluyen nuevos trajes alternativos, también exclusivos. Y un juego que trajo varias mejoras, parece ser que esta es una versión bastante buena y potenciada del original. Está bastante bien valorado. Aquí, Sergio, este te va a gustar. Nintendo DS, ¿tienes algo que decir antes de hablar yo de esto? La mía. Pues fíjate, me vendió el juego no solamente Terra Mítica y la historia que he contado, sino una portada, que claro, Atreides no lo puede mencionar porque son demasiadas cosas. Una portada de la Nintendo Acción de la época, la tengo guardada totalmente roja con los personajes en primer plano, que era flipante. Y el juego en sí mismo tenía una cosa que cuando antes Atreides hablaba de la censura de la cinemática del principio en blanco y negro, yo pensaba, pero si yo jugué este juego en DS y la sangre era de color verde, ¿tenías censura? Y luego he estado indagando mientras hablabais, no tenía censura, es que podías cambiar el color de la sangre. Entonces claro, ve que lo cambié a verde. Y, o no, es que Nintendo, creo, si no estoy en error, yo no he jugado este juego, es que la predefinida era la verde. Nintendo primero te ponía la verde y dejaba por ahí la opción del rojo. Que se lo digan a Ganondorf, ¿no? A lo Mortal Kombat de Super Nintendo, o sea, que sí que va en la tradición. Sí. Bueno, tenía además como, hablaba yo de ese prototipo en primera persona, aquí se incluyó para la parte de los machetazos que dabas con la pantalla táctil, ¿eh? O sea, tenía ese componente que remitía a los inicios del propio desarrollo. Uh-huh. Totalmente. Fue lanzada en 2006 y el nombre, pues ya lo he dicho antes, era Deadly Silence y estaba hecho pues para que fuera DS. Es que aquí se coronaron, ¿vale? Conmemoraba el 10º aniversario del lanzamiento del juego original y esta nueva versión incluía la posibilidad, ya lo ha dicho Sergio, del color de la sangre. También usaba la pantalla secundaria para ver la ubicación del jugador. Podías omitir escenas de diálogo y la secuencia de las puertas al abrirse. Podías hacerlo. Es decir que también era un poco, aquí se estaba jugando con cosas básicas de la saga. En la jugabilidad vemos que el jugador también se incluye un cuchillo como objeto personal sin utilizar espacio en el inventario. además de poder realizar una recarga táctica, incluyendo también la opción de giro de 180 grados. Es decir, en el tema jugable incluía suficiente mejora o innovaciones como para hacer un juego distinto en sí mismo. Nuevos trajes alternativos, se incluye también el modo renacimiento, el cual incluye nuevos puzzles utilizando las capacidades táctiles de la consola. Esto estaba, era un juego dedicado, no era un port al uso. Aparecen también nuevas secuencias en los escenarios con vistas en primera persona y también se debe derrotar a los enemigos, como ha dicho Sergio, con cuchillo. Nuevos baúles de objetos que requieren de un mini puzzle para abrirse, usando el tema de la pantalla táctil, y un minijuego exclusivo que se llamaba Master of Knifing, es decir, Master of Acuchillamiento, Acuchillando, me gusta mucho el nombre, que consiste en avanzar a través de escenarios eliminando enemigos con el cuchillo en una vista en primera persona. Eso. Y eso es como meter un juego dentro del juego. Está yo, bastante chulo. ¿Qué quieres? Claro, yo en aquella época, primero que era muy joven, yo no tenía PSP, ni siquiera la había visto, y para mí ver Resident Evil, mi primer acercamiento que fuese en una portátil, para mí fue una locura, lo que yo me encontré ahí. El futuro totalmente. Sí, sí. Bueno, después tenía opción de juego multitarjeta, que esto era algo muy típico de la DS, con un modo de juego multijugador con dos opciones de juego, enfrentamiento y cooperativo, utilizando a personajes jugables que eran miembros de STARS, los cuales la mayoría debía desbloquear previamente. Es decir, que era una versión, ojo ahí, el cartuchito, todo lo que trae. Claro, he estado mirándolo en eBay y no es caro, lo digo por si alguno quiere aventurarse, que es un juego que yo creo que en un futuro será bastante buscado porque está bastante bien. Y aprovecha bien la doble pantalla con eso de tener siempre visible el mapa. Claro, claro, es que te da bastantes diferencias como para hacer un juego interesante en sí mismo. Pero no es el verdadero pozo, ¿no? El verdadero pozo sí que ha quedado en Resident Evil es el remake. El remake, hay que decir que aún mostrando un respeto sepulcral a la versión original y posteriores, se podría decir que este remake, donde la R y la E la ponen en mayúscula para hacer... Tú, si le pusieras remake así, pues diría Resident Evil Make, ¿no? Es un juego de palabras bastante chulo. Y es lo que ha trascendido como la edición definitiva y la que hoy día se puede disfrutar de manera más actual de este título que, siendo del año 2002 para GameCube, mejora en gran medida lo que era el juego original. El remake cuenta con un remozado gráfico que lo deja todo de una manera bastante, pero mucho mejor. Es muy evidente el cambio. Esos 6 años desde el juego original hasta este remake parecen una eternidad a la vista de las diferencias tan notables que hay entre nivel de detalle realista, los modelos de los personajes, los enemigos, los objetos, junto a una nueva banda sonora, todo. El juego es la definición de un buen remake, es este remake, hay que decirlo así. Y esta nueva edición incluye nuevos enemigos como los Crimson Head, que son estos que hemos dicho que cuando se levantan se ponen furiosos, son como más bravidos, y los cuales son los mismos zombies, pero más fuertes, ¿no? Y rápidos, lo que he dicho. Y después también está Lisa Trevor, un personaje deformado e infectado con el virus que va apareciendo en los diferentes momentos de la aventura, y no voy a decir más porque es parte del encanto del juego encontrarte por ahí aquí a Lisa. Se suman otros trajes alternativos y nuevos, y también hay cambios que se incluyen en algunos nuevos escenarios, en lo mismo ocurre para los puzzles. Hicieron muy bien una cosa y es que, aun estando las cosas más o menos igual, no están exactamente igual ni se resuelven exactamente igual. Lo que hace que sea muy interesante para el que jugó el juego original volver a este remake porque al final estás descubriendo cosas, ¿no? Tiene su rollito jugable ahí. También tiene nuevas mecánicas de autodefensa que nos permiten con objetos salvarse del ataque de los enemigos y la jugabilidad se encuentra cambiada, permitiendo realizar giros de 180 grados y se incluyen algunas armas nuevas y documentos que completan la historia más que la propia del primer juego. También se incluyen nuevos modos de juego como el modo supervivencia, donde los baúles no están conectados entre sí y el apuntado es manual. Y el modo enemigo invisible, donde todos los enemigos, ojo, evidentemente no son visibles. Y el modo un zombie peligroso, donde aparece un zombie de Forest Speyer en diferentes partes de la mansión, el cual no se puede eliminar debido a que está equipado con explosivos. Es decir, que aquí el juego ya te metían, sabiendo que hay mucha gente que lo iba a jugar, que ya había disfrutado el original, te meten cosas porque ya es muy loco lo de los zombies invisibles. Para mí eso es el terror de estado puro y ya lo del zombie este de este personaje de Forest Speyer, que está en cualquier sitio donde no te lo puedes cargar, pues imagínate. Totalmente. Bueno, vamos a ir al 2015 ya, que es la versión relanzada de este remake, que es Resident Evil HD Remaster, para las consolas modernas, las actuales, y esta versión cuenta con unos gráficos en alta definición, mejora la calidad sonora, la posibilidad de realizar una recarga táctica, una opción de jugar con un juego en un esquema de control alternativo y un control para jugar con la resolución original o la nueva. Una galería que permite visualizar los vídeos de los diferentes finales del juego y también puedes ir desbloqueándolo y tienes un marcador online cuando acabas. Se supone que entras en un listado mundial en la que si no quieres pasar vergüenza ni lo mires, porque es que la gente es muy pro. Es muy, muy pro. Y se incluyen también nuevos trajes alternativos para cada personaje y un sistema de logros, que eso también hay gente que le mola mucho, los logros y los trofeos para cada una de las plataformas. Y aquí, para mí, la versión que debe permanecer, que es la remake, que es la que yo creo que es la FETEL, la que recomiendo para jugar, más allá de lo que es ir con el pico y pala, que sería investigar en el original de la primera Play. Y bien de precio que está, ¿eh? O sea, que es accesible y yo creo que se puede disfrutar perfectamente ahora. Bueno, me parece un repaso impresionante. Hay que decir también de cara aquí a los oyentes que está siendo una tarde muy complicada. No nos ha pasado nunca en casi 6 años, ¿eh? No sé si es porque es una tarde spooky y de repente han venido los fantasmas a través de la red, pero estamos teniendo problemas que se han reflejado en la grabación, que escucharán en exclusiva a los mecenas, porque aquí no cortamos nada, aquí todo se recicla y se aprovecha. Y veréis realmente el dolor de cabeza que está siendo esta tarde, pese a todo. Lo estamos sacando adelante y no me gustaría tampoco acabar este programa, que todavía tenemos que escuchar las aportaciones de los oyentes, ¿eh? Pero sí que al menos acotando un poco el universo de Resident Evil, porque no solamente se ha quedado en videojuegos, hay un montón de películas. Yo confesé aquí en un programa que era mi guilty pleasure, mi placer culpable, las películas de Mila Jovovich, pese a que no tienen nada que ver con los videojuegos. Pero es que hay más cosas, hay muchísimo contenido que aquí no podemos condensarlo, pero sí que al menos contar esas pinceladas del que juega, el que se termina el juego, ¿cómo puede seguir ampliando ese universo tan rico que tiene? Sin duda ninguna, Resident Evil es una maravilla para los fans, porque aparte de los juegos pueden seguir las peripecias de Chris, de Jill, de Wesker y compañía en infinidad de medios. De cine, que has mencionado, son muy conocidas las adaptaciones, pues esas que dices, las de Paul W.S. Anderson, inspiradas en la saga, aunque no adaptaciones directas de los juegos, y que tiene a Mila Jovovich como Alice, pero así en Jill Lori como Jill Valentine o Ali Larter como Claire Redfield. Se han hecho 6 películas que no han entusiasmado a los fans de la serie, porque son básicamente películas de acción, con poquito terror, pero sí que han sido un éxito como franquicia cinematográfica. De hecho, la primera recaudó en todo el mundo unos 100 millones aproximadamente, pero es que la tercera han sido unos 323 millones lo que ha recaudado. La sexta, la última que ha sido de Final Chapter. Así que creo que vamos a tener películas de Resident Evil para rato. Pero si esto hubiera sido un poquito distinto, podría haber cambiado todo. A ver, os cuento una cosa muy peculiar. Resulta que antes de todo de las películas salió Resident Evil 2 y para el anuncio en Japón contrataron a George A. Romero. George Romero hizo el anuncio y fue un exitazo. Es una pena porque no sale en Japón, pero se puede encontrar por internet. El caso es que tuvo muchísimo éxito y se les encendió la bombilla a los directivos de Capcom de que una película en imagen real de Resident Evil podía ser un exitazo. Entonces contactaron con Sony, se asociaron a Sony y contactaron con Romero para que hiciera la película y el guión y demás. Hizo el guión, lo presentó y lo descartaron. Lo descartaron porque, según decían, era demasiado alejado al espíritu de la. Pues, para lo que juego. Vendría después. No, exactamente, no era eso, fue todo lo contrario. Precisamente el problema estaba en que el guión era demasiado acercado, era demasiado de nicho, era demasiado de terror, daba mucho miedo. Y claro está, es que pedíselo a Dios Romero, que es el que creó todo el género con La Noche de los Muertos Vivientes, pues, ¿qué esperaban? Pues el caso es que no querían eso, sino que querían algo más generalista. Ya comentaba antes, las películas se han ido sobre todo por el género de la acción, más que por el de terror. Entonces, claro, al final descartaron el guión. Imaginaos lo que hubiera cambiado todo si hubiera sido así. A lo mejor no hubieran recaudado 100 millones, pero hubiéramos tenido una franquicia con tanta importancia en el género de terror como tiene en los videojuegos. Una oportunidad perdida en ese eterno debate de las adaptaciones de videojuego a cine. Pues sí, es verdad. De conseguir por fin una gran adaptación a conseguir pues una película entretenida y que no tiene mucho que ver. Sin embargo, los aficionados de Resident Evil han tenido bastante más suerte en el anime. Se han hecho buenas películas como Resident Evil Generation o Resident Evil Damnation, que por ejemplo Generation tiene como protagonista a Claire Redfield y Leon S. Kennedy. Es canon y transcurre después de Resident Evil 2. Sucede en una pequeña localidad en la que también hay una infección zombie. La trama incluye empresas sin escrúpulos, políticos corruptos y muchos inocentes cambiando su dieta por algo más radical. La película tiene animación CGI y aunque las expresiones son un poco acartonadas, la dirección artística es muy buena. Y cito esta porque ha sido The Generation la que ha marcado la línea a seguir con la que ha continuado Damnation o luego la de Vendetta, que es la última que ha salido. Que todas son CGI y están, ya digo, no, la animación no era tan buena, pero ha ido mejorando y conforme han ido pasando los años y les ha quedado bastante interesante. Yo creo que merece mucho la pena, hasta a mí me gustan mucho más que las de imagen real y todavía queda por salir una nueva, la próxima que será, no me acuerdo, Dark algo, espérate, que debo tenerlo. Sí, perdón, Infinity Darkness, la famosa serie que va a salir en Netflix. Dentro es de verdad. Y que, bueno, sigue también en este mismo camino. Además, hay una diferencia muy importante entre las películas de imagen real y las de anime, y es que detrás de ellas está un productor, Hiroyuki Kobayashi, que lleva este buen nombre con Resident Evil desde el 96. En ese momento trabajó como programador y ya como productor desde el remake de GameCube. Y desde ahí hasta ahora ha estado siempre detrás de todo lo que se ha ido haciendo de animación y de videojuegos de Resident Evil. Así que da una cierta tranquilidad de que por lo menos se va a sentir que es Resident Evil y no que es una peli de acción con zombies como podría ser cualquier otra. Es el guardián, ¿no?, de la saga en sí, lo que es transmedia. Es, ¿no?, el guardián de la pureza, efectivamente. Pero a veces se agradece, porque si no, muchas veces se pierde la esencia de lo que son los juegos en sí o por qué se hicieron esos juegos, han tenido ese éxito y se traslada mal. Un poco, pues eso, como pasa con las de imagen real, que están bien, que son entretenidas, pero que realmente no se sienten tanto Resident Evil. No hay nada de terror, no hay nada de puzzles, no hay nada de todo eso. En fin, pero vamos, como una película cada 5 años, lo mismo, no llenaba a los fans, esto tiene más alternativas en los libros. Hay una escritora, Stephanie D. Perry, está especializada en franquicias como Aliens o Star Trek y escribió entre el 98 y el 2004 la novelización de los 3 primeros Resident Evil, de Code Verónica y de Resident Evil 0. Además, 2 libros con historias originales. Eso entre el 98 y el 2004. Es bastante prolífica la mujer. Sí. Y por cierto, están todos editados en castellano y en Minotauro. Ah, bueno, por cierto, las películas se pueden encontrar todas en Amazon, pero tienes que comprarlas. No están en la... En alquiler, para poderlas no están. Exactamente. Uh-huh. Y en Movistar, esta semana sí, pero porque las estaban emitiendo con esto de una semana spooky, el canal Hollywood. Y entonces las puedes ver también en cualquier momento. Pero en general, están difíciles de localizar, salvo que pagues un extra. Y ya las de animación, en ninguna parte. Directamente, ninguna de las plataformas las tiene. Madre directamente. Mía. Por eso digo, los libros son un poco difíciles de encontrar porque los editó Minotauro en aquella época y ahora pues será un poco más complicado, pero en librerías de viejo y eso supongo que estarán. Pero desde luego las películas están aún peor. Luego han aparecido otras 8 novelas más, pero estas se han editado solamente en Japón. Así que no han salido del país hasta el momento. Y en cuanto a cómic, por supuesto, ya sabéis que siempre ha habido una buena relación entre cómic y videojuegos. Y siempre ha habido cómics de los videojuegos más conocidos y videojuegos de los cómics más conocidos. De hecho, en este caso, Marvel publicó la precuela de Resident Evil centrada en el equipo Bravo de Stars en las montañas. Es una historia corta, son 13 páginas nada más, pero explica qué sucedió al malogrado equipo Bravo y ya daba pistas de cómo iba a ser Wesker. En cuanto al dibujo, a ver, el dibujo es un dibujante muy bueno, Dave Johnson, que es coautor de Superman Hijo Rojo y que es el portadista de 100 balas porque incluso ha ganado un premio Eisner, que por poner el símil habitual, son los Oscars de los cómics. Uh-huh. Pero debió hacerla entera en una tarde porque realmente es espantoso. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Es una pena. Claro, se lo nota que imagino que sería un encargo y... Debió salió ser un del encargo paso. Que llegaron a acuerdo, el juego salía la semana que viene y lo tuvo que hacer a toda velocidad. A ver, la historia no está mal, te encuentras la serpiente por la que luego aparece el líder del equipo Bravo en el juego y esas cosas. Bueno, te cuenta esas cosas, está chulo. Pero, vamos, más por afán de saber qué pasó antes que porque tenga mucha calidad. Pero bueno, a partir de aquí una primera serie de Image que contó incluso con portada de Jim Lee, que es un autor enormemente conocido. Después otras tres series ha tenido Wildstorm y cuatro ha habido en Japón. Algunas son adaptaciones de los juegos y otras libres, y el nivel en general es bastante correcto. O sea, se lee agradable, sobre todo si conoces la historia. Si no, pues te puede dar un poco igual. Pero si conoces un poco las historias de Resident Evil, se lee bien. Uh-huh. En 2021, junto a la nueva serie de animación que comentaba antes, la Resident Evil Infinity Darkness, parece que también saldrá otro cómic del mismo título. Y, por cierto, también saldrá un videojuego para móviles de la misma serie. Vale. Así que parece que tenemos Resident Evil para rato. Hay muchísimo. Y si no tienes juegos, por lo menos para verlo en más sitios, hay muchos. Sin duda, hay un montón de contenido, lo has explicado. Y fíjate, yo creo que ya en estas alturas que llevamos 3 horas de programa, qué barbaridad, quizás estaría bien acudir a esos audios que nos han enviado algunos oyentes contando su experiencia en relación al juego. Y creo que eso ya va a ser la guinda al pastel que supone este informe de misión. Vamos a escuchar a ver qué dicen los compañeros. ¡Hey! ¿Qué pasa, batallón? Soy Gorka y la verdad que esta vez, en este informe de misión de Resident Evil, me habéis dado en el corazoncito. Yo lo jugué cuando salió en la PS1 y yo recuerdo que me dio auténtico pavor, o sea, me dio mucho miedo el tema zombies y tal. Mira que me gustan las películas de miedo, pero no sé, se veía como un poco más realista en un videojuego y me acuerdo mucho de ese primer zombie que sale en la mansión Spencer allá en el pasillo por la izquierda, me acuerdo, que es que daba un montón de miedo. Y hace poco he vuelto a probar en un emulador de PS1 y la cosa ha cambiado un poco, ha evolucionado bastante en los gráficos, etcétera. Aún así, casualmente, estoy terminándome el Resident Evil HD Remaster y me está gustando muchísimo. Eso, el tema zombies, monstruos, el backtracking ese de los Resident Evil, los puzzles, buscar llaves, me está encantando. Y gracias a ese Resident Evil de la PS1, pues soy un amante de todos los survival horrors, de todas las consolas, a partir de esa consola. Así que arriba Resident Evil, arriba Capcom y arriba Mikami y sus juegos. Por lo menos los Resident Evil. Y nada más, bueno, nos oímos. Un saludo, chao. Adiós, batallón. Hola batallón, soy Jesús Muñoz y no quería dejar pasar la oportunidad de hacer un comentario sobre Resident Evil 1, uno de mis juegos favoritos. Y bueno, empezaré diciendo que yo venía de la Mega Drive, siendo el Flashback uno de también de mis juegos favoritos, en cuanto a que tenía un ambiente muy cinematográfico, y Resident Evil fue uno de los primeros que probé en la PlayStation 1. Y bueno, fue como un salto directo en cuanto a videojuegos de carácter cinematográfico. Y era sobre todo eso, bueno, para empezar la intro, con esos personajes, que todavía estoy esperando una película con esos personajes, y no las de Mila Jovovich. Y luego el tema de las cámaras, los planos que se hacían. Y bueno, en cuestión también en la historia, cómo iba avanzando de lo que era al principio una trama a lo que luego surgía, que bueno, ahora todo el mundo lo sabe, pero en ese inicio, cuando no teníamos tanta información, pues era un poco sorpresa cómo evolucionaba la trama. Y luego también el tema de la dificultad fue muy interesante. Yo empecé a jugar con Jill, como no, como la mayoría. Y luego el cambiar a Chris, el reto de la gestión. Y bueno, la dificultad en general. A mí son videojuegos que... Los videojuegos me gusta que sean así difíciles. Y todavía Mira que he jugado juegos de Resident Evil, pero todavía si me pongo ese videojuego, el Resident Evil 1, y va a llegar la parte en que salen los Hunters, todavía me cago encima. Porque con ese personaje moviéndose tan ortopédico, tener que hacer frente a esos bichos tan rápidos que te podían arrancar la cabeza de cuajo de un salto, al menos en la versión Director's Cut, creo, todavía tiemblo al pensarlo. Y bueno, también me gustó mucho la variedad de escenarios y de enemigos. Te planteaba situaciones muy diversas, como el tema de las plantas. Bueno, al principio la mansión con los zombies y los perros, luego el tema de las plantas, el tiburón, el laboratorio. La verdad es que era muy, muy variado. Y luego, como aporte final, una curiosidad que siempre recordaré de este juego era que posteriormente probamos unos amigos y yo la versión de PC y nos dimos cuenta que tanto los archivos de voz como las músicas estaban en formato .wav y que se podían editar con editor de vídeo y volver a integrar en el juego, con lo cual hicimos nuestro propio doblaje fan. Doblando a Jill, que lógicamente éramos todos chicos en ese momento, en ese grupillo, y doblando a Jill unos, otros a Barry, a Chris, y bueno, al principio pues era un doblaje intentando ser serio, luego se desbordó ya en algo muy chorra, empezamos a doblar los efectos de sonido, empezamos a doblar la música. Y bueno, era también un poco la época del chiquito de la calzada, así que ya os imagináis cómo acabó el tema. Y nada, hasta aquí mi aporte. Muchas gracias y buen programa. Adiós. Buenas, Batallón. Aquí FP Joss, desde un cuarto seguro. O eso espero, para poder relatar mi experiencia sobre Resident Evil. Este juego no fue el primero de esta saga que jugué. El primero que jugué fue Gun Survivor, un juego que era en primera persona, el cual me gusta demasiado, a la fecha me sigue gustando jugarlo. Posteriormente jugué el 3, el 2, pero el 1 lo tuve muy apartado, principalmente por el tema de la complejidad, que a mí me parecía muy limitado, me parecía muy complejo y sobre todo lleno de fuertes matices que para mí en la saga decía, bueno, pues es que no es importante un juego de este tipo. ¿Cuál errado estaba? Posteriormente, por petición y por apoyo de mi medio hermano, Toby, el cual fue un auténtico bálsamo para mi conocimiento de muchas cosas sobre videojuegos, ya que él poseía guías y muchas veces jugaba muchos videojuegos. Y digo era porque en verdad él falleció en el 2015. Él fue un gran maestro para mí en este sentido, sobre todo de introducción a la saga de Resident Evil. Y posteriormente, en una de mis visitas para poder pasar un fin de semana con él, tuve oportunidad de jugar Resident Evil 1. Resident Evil 1 te sorprende por varias razones. La primera de ellas es por la cinemática, casi casi de ese cine americano western, el cual es muy poco usual en videojuegos. Y posteriormente, la parte gráfica, visual, el aspecto de las cámaras, el aspecto de hacerte sentir inseguro en casi todo el trayecto, de hacerte sentir muy, muy, sobre todo falto de municiones, de que casi siempre es de recorrer, explorar. Tuve que reiniciarlo muchas veces, de hecho ese fin de semana fue una de las primeras veces que lo pude jugar, pero posteriormente jugarlo y acabarlo y afrontar el reto es una cosa que yo creo que todos los Resident Evil te manejan. Afrontar un reto especial, afrontar un reto poco usual, porque realmente el hecho de saber que está ahí, de hecho me parece que en el informe de misión del año pasado, igual del tema de esta época de juegos de terror, hablaron perfectamente de ese hecho, del aspecto de las cámaras, del aspecto auditivo, del aspecto aspecto visual, el cual este Resident Evil aborda enormemente. Recuerdo muchas veces esa sensación de zozobra, esa sensación de tengo miedo, pero también la sensación de tengo que enfrentarlo, de quiero salir adelante, quiero saber más, quiero continuar la historia. Y ese mismo mecanismo es el que en muchos aspectos de la saga me dio a reenfocar la saga y de hacerlo uno de mis favoritos, junto con Dino Crisis y Silent Hill, cada uno por sus razones independientes, pero ese hecho de mantenerte atento, de los famosos jumpscares que tiene, y sobre todo de ciertos aspectos que hoy en día, por ejemplo, me pasó con el remake del Resident Evil 2, que te permite que tú lo das por hecho, tú das por asentado una forma de jugar, una forma de hacerlo, la cual es una forma que, por ejemplo, Capcom ha mantenido durante todos estos años, e inclusive nos renovó mucho con el Resident Evil 7. Resident Evil 1, a mi parecer, tiene grandes, grandes cosas que en la industria se pueden aprovechar, que en la industria pudieron aprovechar y pudieron ver, y posteriormente yo creo que por ahí Silent Hill y Dino Crisis bebieron mucho de él. Y más allá, yo creo que es un juego que de primera instancia puede parecer aburrido, eso lo reconozco, porque de primera instancia puede ser un poco tedioso, un poco desesperante, pero más allá de eso, supongo que esa era la idea del juego. ¿Por qué? Porque posteriormente, cuando lo empiezas a superar, cuando empieza a ser gratificante el hecho de jugar, te lleva por una experiencia muy superior. E inclusive, por ejemplo, el solo hecho de tener que acabarlo más de una vez, o acabarlo con un cierto límite de tiempo para sacar armamento infinito, para obtener ciertas cosas, ciertos extras, que no, a lo mejor no son tan importantes, sino más bien que son por el solo hecho de haberlo tenido. A mí me tocó mucho tiempo el boca a boca de ya sacaste el armamento infinito, ya saqué el rocket launcher, el lanzacohetes, como le decíamos, ya sacaste el traje especial de Jill, el mismo que usaba en Resident Evil 1 y Resident Evil 3, un poco de por ahí de spoiler. Pero el tema principal es que esta saga, este Resident Evil 1, marca mucha tendencia, y sobre todo es un rompe estigmas, de sobre todo, y crear un concepto que nació con este juego, el Survival Horror, el cual es un concepto que a mi parecer es válido a la fecha, es muy, muy usual, es muy nuevo, a mí en lo personal me agrada demasiado. Este Survival Horror es en muchas formas una nueva forma de reinventar los videojuegos, una nueva forma de disfrutarlos, porque ¿a quién le gusta tener miedo? A nadie le gusta sentirse vulnerable, pero también es una forma que, a mi parecer, también nos lleva a conocer nuevas partes de nosotros, nuevas partes de decir, yo soy capaz de esto con estos pocos recursos o nulos recursos que tenga, o simplemente de ser capaces de reaccionar de la forma más rápida y de ser capaces de continuar y de hacer lo que necesitamos con tal de continuar y de alguna manera terminar esta gran labor. Pues nada, batallón, tengo que continuar por ahí matando zombies y espero les haya gustado. Soldado Gitán, fuera. ¡Wow! ¡Madre mía! Tres audios muy diferentes, con aportaciones valiosísimas en todos ellos. Gracias a Gorka, a Jesús, a Fepe Yos. Me llama poderosamente la atención cómo al final la experiencia la personalizamos nosotros mismos. El caso de Jesús contando cómo metían sus propias voces. No me lo quiero imaginar, la verdad, porque tenía que ser aquello un cachondeo con Chiquito de la Calzada por ahí rondando las parodias. Y bueno, FP Yos, que es que se ha explayado, hay que decir que te has saltado la norma, eran 3 minutos, 3 y pico, 4, pero es que han sido 7. Pero 7 muy valiosos porque, bueno, al final has contado tu experiencia y una experiencia que va unida al germen de un género como es el survival horror. Así que muchas gracias a todos. No sé si aquí alguno quiere hacer algún apunte rápido para cerrar este bloque. Bueno, yo tan solo agradecer infinito el que aporten su experiencia cada uno, que se animen, que nos den ese feedback que es tan valioso y eso, y sobre todo pues ver cómo se abren en canal y nos cuentan intimidades y cosas muy importantes. A mí me emociona ver el nivel de implicación con nosotros y devolverle el agradecimiento eterno por estar ahí detrás. De hecho, fíjate que en el caso de FP Josh, que es ya un veterano, recordaba incluso el informe de misión que hicimos el año pasado en Halloween, donde posiblemente nos repetiremos y contaremos algunas cosas, pero es interesante porque quizás sería un ejercicio chulo escucharse el del año pasado y acto seguido ponerse este. Porque vino Héctor, recuerdo, hablando de Resident Evil, creo que del 7, y volver ahora a los orígenes, al primero, pues tiene que ser un ejercicio muy chulo. Me parece fantástico estas alturas de programa, que ya llevamos mucho tiempo. Fíjate, se está escuchando la lluvia de fondo. Pero claro, en algún momento tendrá que dejar de llover. En algún momento tendremos que salir a la calle con nuestro paraguas y poder ir a nuestras casas. Entonces, me parece fantástico poder concluir este programa hablando o intentando resumir qué significa este primer Resident Evil, ahora que muchos lo habéis jugado durante este año, que no lo habéis podido catar antes, de cara al que nunca lo haya hecho, que me extraña, que es posiblemente ya lo habrán hecho cuando estén escuchando este programa. Pero ¿por qué había que dedicarle un informe de misión? ¿Cuál ha sido su legado? Aitor, voy a ir contigo. Complicada pregunta. Pues su legado, hombre, evidentemente está sobre la mesa, ¿no? Que ha sabido posicionar el género, bueno, lo primero, popularizar o crear o ser el adalid de un género que no existía, como es el survival horror, ponerlo en boca de todos. Antes, cuando hablabais de las ventas, ¿no? Los juegos de terror de siempre han tenido el hándicap de que no son para todo el mundo. Y en ese sentido, al final, las ventas siempre tienes que ser más precavido. Entiendo a Capcom en cierta manera, con esas 200.000, pero la verdad es que cuando un juego tiene mimbres, cuando un juego tiene buenos esquemas, al final es que hay que dejar paso a lo evidente, ¿no? Y al éxito que tuvo Resident Evil se reflejó en ventas, se reflejó a nivel de muchos otros títulos que en su época y en años posteriores pues copiaron la fórmula, se fijaron en él como referente, y a las pruebas está, ¿no? De que veintipico años después seguimos esperando un Resident Evil 8, ¿no? ¡Qué grande! Y fíjate qué guay que tú has podido hacer esa prueba, que es la prueba del algodón, de empezar con el último y de poder regresar, vale, por medio de remakes o lo que queramos, pero es que sigue siendo vigente, sigue siendo disfrutable. Y eso, tú puedes aquí decir lo que te dé la gana, pero la prueba es ponerte a los mandos. Eso es. Así que perfecto. Pues lo mismo, Juanjo, utiliza estas últimas palabras durante este programa para decir aquello que consideres oportuno. Pues sí. Pues mira, a mí lo que me pasa con este juego es que le tengo un gran respeto, porque es verdad que no lo disfruté en su momento, en su día, pero tengo la sensación de que es un juego importante porque al inaugurar un género, pues le pasa un poco como a Dark Souls, ¿no? Que es que empieza algo y es como el referente, la imagen donde todo el mundo se tiene que mirar para hacer lo que todo el mundo quiere llegar a ser e incluso, ¿por qué no?, superar. Que no está mal, no está mal. De hecho, me parece que es lo perfecto, ¿no? Que es ver lo bueno de los demás para intentar hacerlo uno mismo. Y también tengo la sensación, cuando lo he jugado, que me dio cuando jugué a Judgment, ¿no? Que es como si dijéramos ese Yakuza encubierto que había ahí. Y es el de descubrirme toda una saga, tener por delante tantísimos juegos buenos y el decir, madre mía, todo lo que me he perdido, pero de bueno también pensar, madre mía, todo lo bueno que tengo por delante por jugar. Con muchas ganas de ir a los siguientes y de disfrutar con una de las sagas, yo creo, más importantes del género, y bueno, del género, del mundo del videojuego. Qué mensaje más esperanzador, me encanta. Atreides, igual, ¿qué conclusión sacas de todo esto? Bueno, pues estamos hablando de un videojuego que cambió el mundo. Quizá me haya quedado un poco exagerado, pero es que los juegos de terror no vendían así. Incluso la Dawn of the Dark que hablamos antes, las ventas totales fueron 2 millones y pico. Pero es que estamos hablando de un juego que de PSX ha llegado a estar en realidad virtual. Ha cubierto 24 años de historia en todos los tiempos y ha convertido la moda zombie en un género, en algo que ya no es ni moda ni nada. Y en gran parte ha sido por él. tenemos zombies y tendremos zombies durante mucho tiempo porque tenemos a Resident Evil y sigue estando en el corazón de todo el mundo. Bueno, el corazón no es exactamente, pero con todos nosotros, y se sigue jugando y se sigue vendiendo como nada. Ya hemos dicho 70 millones de unidades vendidas. Eso es que a la gente les interesa mucho. Y a raíz de eso tenemos Dying Light, tenemos todo lo que hemos ido comentando. Así que para mí realmente cambió completamente y es otro de los juegos que son referencia, como Half-Life y como Shenmue y como otros que cambiaron el mundo de los videojuegos. Y Resident Evil lo ha hecho en gran medida. Sin duda. Yo me quedo con una cosa que dijiste antes, repasando lo que decían los medios de la época, que decían, bueno, sí, tiene zombies, eso está ya muy visto. Lo inteligente que hace este juego es, por un lado, ese batiburrillo de tópicos del género que ya se había visto hasta la extenuación en el cine, y sin embargo le da una vuelta para que te siga sorprendiendo, te siga intimidando, quieras seguir jugando, pese a que no deja de hablar de eso, de criaturas, de conspiraciones y poco más. Y luego otra cosa que aquí es cierto, ha salido mencionado, pero bueno, es un programa donde el tiempo es limitado, el diseño de niveles me parece una masterclass. Cualquiera que quiera iniciarse al mundo de los videojuegos tendría que coger este primer Resident Evil o el segundo, porque me parece increíble lo que consiguieron condensar en una obra al final con las limitaciones de la época. Impresionante. Esos bocetos en papel, cómo lo trasladan en pantalla, esas habitaciones, que si ahora vuelves, que si ahora te vuelves a ir a otro sitio. A mí me parece increíble. Es un juego que ha envejecido muy bien, el remake, siempre hay que mencionarlo, y un título que cualquiera que lo jugase en su día siempre le va a acompañar, porque fue una obra que marcó y condicionó una generación de jugadores, y eso creo que es inevitable. Han llegado otros con el paso del tiempo que lo han podido superar, vale, pero es que incluso la propia Capcom ha llegado ya a un punto de su carrera como estudio que ha tenido que replantearse qué es Resident Evil, cuál es el ADN, cuál es la marca, porque era el tener cámaras fijas, pues se ha visto que no. Era el tener el vista en primera persona o en tercera, se ha visto que tampoco. Era el jugar en cooperativo, tenemos los experimentos de los Revelations, se ha visto que tampoco. ¿Qué es Resident Evil? Y todavía tienen esa patata caliente que yo creo que poco a poco lo han ido reconduciendo. Pero es fascinante vivir este momento en el que sigue siendo una franquicia viva y que se sigue nutriendo del feedback de la comunidad. Creo que podemos dejarlo en este punto. Han salido muchas opiniones muy relevantes y muy interesantes. Espero que los oyentes lo hayan disfrutado y que los mecenas se compadezcan de nosotros cuando escuchen todo lo que hemos padecido en el camino, en esta Director's Cut, como hizo Resident Evil con su Director's Cut. Lo dejamos aquí y esto es el Batallón Pluto, amigos. Buenas tardes. Empezamos bien, Oli Surprise, tú di que sí. Moda. Hoy va a ser todo muy spooky. Hola, Juanjo. ¿Cómo estáis en esta tarde lluviosa? Hola. Ha venido súper a vernos. No, esta es mi voz. Lo que pasa es que la pongo así con Redder. Hola, ¿qué tal? Jo, pero me suena más a Scooby-Doo, tío. No sé, miedo. Vamos a hablar de Resident Evil. Madre mía. Estoy por salirme. Todavía estoy aquí. Salte y voy a entrar. A ver si hay un problema de sonido y tengo que salir y entrar otra vez. Es que tengo la mesa de mezcla, tengo como 100 sonidos, ¿vale? Pues de los 100 hay 25 que son reverbs, pero son reverbs distintos. Uno es un segundo más largo, otro un segundo más corto. Entonces he estado haciendo pruebas con los 25 reverbs. Digo, vale. ¿Cuál me viene mejor? Joder. Así bueno, que... pues quedará genial. Sí, sí, hombre. Hoy no lo vamos a pasar bomba. La idea, o sea, Resident Evil me importa poco, pero... La cosa me asusta a la gente, ¿no? Claro. A lo mejor la estamos diversión. Hablando tranquilamente y de repente... Y metemos un susto. Yo me imagino a la madre de este muchacho entrando a su habitación y él, hola. Eso no va a pasar hola. Porque aquí no hay absolutamente nadie. Estáis solísimo. Madre. Ay, sí, sí. ¿Y eso crees, Sergio? Claro, espero seguir solo. Si de repente suena algo, entonces ya me asusto de verdad. Como te toque el hombre una mano, me hace frío grandioso. Yo qué sé, pero bueno, que eso, que aquí estamos, después de mucho tiempo con un informe. Uh-huh. Sí, hace ilusión. Una cosa, ¿vamos en el mismo orden que pusiste? No sé qué, o sea, no sé si lo he cambiado. Yo tengo introducción, no lo he cambiado. Desarrollo, argumento, mecánico. Yo creo que está bien, más o menos como está bien. Vale, ¿suele ser así? No, ¿no? Como dijiste que sí, lo, sí, sí. A lo mejor lo revisabas, era por asegurarme. Sí, que sí, es que sí. Yo me lo había descargado y no lo había. No sabía si habías hecho algún cambio. Vale, yo es que lo abro directamente en la red. En internet. Vale, pues sí. El guión en un principio, la escaleta es esa. Guay. O sea que la parte de desarrollo, ya os aviso que a diferencia de otras veces, no hay tanta información. Uh-huh. Pero bueno, como siempre, ya curioso. Sabéis que nos vamos a enrollar. De hecho, al ser el rollo spooky, aunque vamos tarde, como todo en la vida, pero no pasa nada. Esto ya lo alargamos. Ya sale tarde. Ya sale caduco, como pasa siempre. Pues entonces, al principio, para crear un poco de contexto y atmósfera, os voy a preguntar qué os daba miedo de pequeño, ¿vale? Entonces, idlo pensando para que no os pille con la guardia baja. Interesante. Porque hay gente que le tiene miedo a los payasos. Hay gente que no podía dormir sin una lucecita. Pues yo qué sé, ir pensando en lo vuestro. No me lo digáis todavía. Y eso ya digo, que al principio vamos a hablar un poco del terror, del miedo en general. Evidentemente ya luego nos meteremos con Resident Evil, la primera vez y todas esas cositas. Vale. Y nada, luego ya con el desarrollo. No sé si alguno ha visto o conoce... Aunque sea de oída, yo imagino que lo conoceréis, Sweet Home, el juego de la NES, que es en el que se basa. Sé que fue en lo que se basaron en la idea, pero no lo he visto nunca. Se supone que es el precursor de los videojuegos de terror, se supone. Dicen que después hay otras cosas, en microordenadores y tal, pero este juego hombre, es a ver, pero es que eso tiene delito, ¿no? Estando en Alone in the Dark, decir eso... Bueno, pues os paso un vídeo, miradlo así por encima, ¿vale? En tres frames, venga. Porque os preguntaré para poder coger yo aire y entonces que me podáis decir algo, porque si no va a ser un poquito de desastre. ¿Lo conocéis? Pues no, que va. He visto 3 segundos en YouTube. Y ya aquí está. Vale. Y no sé cuál es más antiguo, porque este es del 89, está ahí con el... ¿Con cuál? Pues no lo sé, lo miro. ¿Con cuál dices tú? Con Alone in the Dark. Con Alone in the Dark. Alone in the Dark también fue una referencia, pero creo que es un poco posterior, del 93. Sí, es del 92. Claro, es que es lo que digo, que yo creo que las otras referencias son juegos de microordenador, pero es que los juegos de microordenador no dan miedo por definición. Ya. Porque lo que daba miedo era el tiempo de carga, el resto no. No. Tenías incluso anteriores, yo he jugado un montón de juegos de miedo con los microordenadores y, hombre, eran de miedo, pero... Hombre, los soniditos tendrían que dar miedo, ¿no? Los pipi. No, pero entiendo que digan lo de Alone in the Dark porque es que es en 3D. Ya. Y este... De hecho, lo comentaré porque lo tengo en mi bloque. De Alone in the Dark, lo que cogió fue la perspectiva de la cámara. Porque al principio era en primera persona, Resident Evil. Los planos fijos. Ahí estamos. Entonces eso lo comentaremos. Y el desarrollarlo en 3D. Claro, efectivamente. Vale, nada. De los perros por la ventana, por cierto. Y los perros, de los perros vamos a hablar, ¿eh? Uf, madre mía, los perritos. Vale, vamos a hablar también del doblaje, aunque sea un poco por encima en inglés, ¿eh? Os comentaré alguna cosilla de cómo se grabó, de lo horrible que es, bajo mi punto de vista. Lo que me parece muy curioso es que siendo un juego japonés... Bueno, esto lo podría decir en el programa, qué tontería. Sí. Pero bueno, que es un juego japonés en inglés. Ah, es que hay una historia ahí detrás que contaré. Bueno, ahí hay tela. Ahí hay tela, sí. Yo solamente diré, y a lo mejor lo repito en el programa, que curiosamente tú escuchas las voces en inglés y tienen peor reverb que el que tengo yo. O sea, suena súper, claro, en la tecnología, ¿no? Muy digitalizado. Ah. Suena fatal. Vale. Ver, pero es como las imágenes, la CG del juego. Ya. Las CG son. Madre mía, pero ya hablo del remake HD, ¿eh? Es para decirle a que lo ha hecho, tío. Por favor, ¿eh? Un poquito de dinero para eso no vendría mal. Que ya ha ganado pasta Resident Evil para que le meta un filtrito a eso. De hecho, Trader, ¿tú tienes las cifras de ventas o algo así? De lo que quieras. Vale. De la panadería de abajo. Me pasas de lo que quieras, pero sí he estado mirando unas cuantas. Tampoco he querido exagerar con las cifras de ventas, pero tengo las cifras de la primera edición, de la Director's Cut y la de GameCube. Vale. Y bueno, y luego en total lo que ha vendido del remake también en HD y luego de lo que ha vendido en general de copias a lo largo de los años de Resident Evil. Vale, del primero, incluido Director's Cut, lo que sea, pero sin remake y sin nada, ¿supera el millón de copias? Joder, 5 millones. ¿No? Vale, ya está, perfectísimo. Oh. Vale. Es que ellos pensaban vender 200.000 unidades. Fíjate. Pues lo consiguieron. Sí. Y varias veces. Vale, pues eso, el desarrollo. Luego tengo lo de los argumentos y finales. Juanjo, pues contar un poquito de qué va y toda la pesca. No mucho, ¿eh? Yo, la verdad, porque ¿qué iba a decir? Hacer el argumento bueno tienes que salva a uno, no salve a otro y entonces mata a no sé quién. Es que son 8 finales en el básico y 12 en el remake. Y que va enumerando lo que tienes que hacer en cada uno. No, pero al menos situar un poco la historia, ¿no? ¿Qué hacen los personajes ahí y todo ese tipo de cosas? Bueno, pero ¿sigo yo? Sí, bueno, eso es la parte de argumento. Eso. Es donde lo he metido. Eso. Pues, o sea, los finales simplemente con que los menciones y que digas que claro, unos cuantos. Claro, yo he hecho lo típico de planteamiento nudo de desenlace. Vale. Primero digo lo que acontece, después, bueno, lo que se pre... Más o menos cómo se presenta la cosa. Sí, la premisa. Después el desarrollo, que tampoco lo hago mucho, pues para no spoilear muchísimo, pues básicamente digo qué es lo que ocurre, ¿no? Y el desenlace, pues el final. No, vale, guay. Y luego, bueno, cómo se juega, yo creo que está a la altura de la vida. Es como el ABC, ¿no? Yo creo que ahí es donde más podemos hablar, ¿eh? Porque podemos criticar esto y lo otro y... Sí. Vale. Y bueno, pues nada, luego un poquito de música. El tema ¿música? De... ¿No serás tú cantando con Rebe? No, ya... si quieres lo hago, ¿eh? Cantando canta voy a muy hacerlo. Bien. Cantando canta muy bien. Ayer estuvo muy bien, ¿eh? En fin, no sé ni qué música pondría, la verdad. O sea, tengo que mirarlo después. De hecho, tengo hoy alguna del 7 porque me pega mucho más para hablar de fondo. Porque es que la del 1, alguna no me venía muy bien. Vale, luego pues eso, las ventas y la recepción. Con esa. A ver. Guau, zombie de grande. qué grande. Murió hace poco, Dolores. Sí. Sí, qué pena, por Jordan. Qué la de zombie es maravillosa, eso es verdad. Bueno. Te pega muchísimo, vamos. Sí, muchísimo. Y luego, pues eso, el remake y otras adaptaciones, hacemos un poco la jugada del Tetris. Es decir, contar que existen muchos, céntrate en la que hayas seleccionado. Imagino que en la de GameCube, que fue como el remake de verdad. Sí. Y para adelante. Lo que hago es básicamente, pues primero hablo de la base, ¿no? De la original. Digo que tiene varios ports. Y bueno, contando el Director's Cut, después hablo de la Nintendo DS, que es bastante particular. Y ya bueno, al final hablo del remake, que yo creo que es el bueno. O sea, aquí se ha quedado como el juego bien, ¿no? De alguna manera. Vale, si lo miras así, yo diría que es el juego que todos quisieran que hubiera quedado del original a este. Porque claro, yo el original he jugado en la Classic Mini, que mira, para una cosa buena ha tenido la consola, que es que está ahí. Y la verdad es que hay una diferencia. ¿Pero está en inglés en esa versión o no? Sí. Es que creo que el juego, si no me equivoco, a lo mejor me equivoco, habría que buscarlo. El juego no vino en castellano en Play. No sé yo qué no decirte, lo sé. ¿Eh? No lo sé. Bueno, no lo sé. Vamos a mirarlo. Yo es que recuerdo jugarlo en español, pero claro, a esta altura de la vida. No sé si... También sabes qué pasa, que muchos, como lo jugamos piratón en su día, pues a lo mejor la versión que venía era la que estaba en inglés y la gente con esa iba. Yo, el Alundra... Pues lo mismo. Claro, no sé si mira, dice uno en Vandal, muy tajante, me voy a poner Rebel porque hoy me voy a poner mucho Rebel. El juego jamás salió en español y si lo has jugado así es porque has jugado y tienes la versión piratilla, patapalo. Pues ya lo sabéis. Pues va a ser verdad. Pues sí, pues entonces ya está demostrado. Vale. Porque muchos jugamos versiones inglesas sin saber que había en español, porque yo recuerdo un juego, Alundra, una especie de Zelda que salió para Play, que me lo pasé muy guapo. Lo recomiendo, ¿eh? Si os gustan los juegos de rol así... Tengo en la mini. A ver, pues si tengo un rato. Es un juego muy bueno. Pues ese juego estaba en castellano, yo no lo sabía. Y me lo jugué entero en inglés, ¿sabes? Mira. Pues mira, sí. Pero cuando decís en castellano os referís a lo que estén los textos, ¿no? Sí. Está traducido. No hablaban, yo creo, sí. Porque las voces nunca... No, eran texto en castellano. Sí. Texto en castellano, pero claro, ese juego yo, como lo pillé por eso de ahí en el Corte Inglés del bueno. El de la tarrina, ¿no? Exacto, el que estaba, te iba ahí, estaba el señor aquel con la manta y tú elegías juego en el dedo. El de agua, que eran los municipales. Yo recuerdo eso, de ver ahí tirar de la cuerda todos los CDs, hacer ruido y salir el tío por patas. Sí. Joder. Vale, luego el tema de las películas y las novelas, es eso, yo cuando vi lo del guión de George Romero me quedé loquísimo, y es que está completo. Sí, pero y lo importante que es la historia, porque es que resulta que fue a raíz de lo que había hecho Romero que se hizo la película de imagen real, aunque luego no fuera con su guión. Está curioso, la verdad. Uh-huh. Vale. Pero vamos, hay un huevo de películas, no voy a entrar a hablar de ellas, porque si no, tenemos las 6 del W.S. Anderson y tenemos todavía otras 4 en animación. O sea que lo cuento de novelas, una sola tía, se hizo 8 seguidas. Y luego hay más y más, también cuento algo, pero no entro en mucho detalle. Y de cómics también hay varias. Solamente hablaré un poquito del primero que hicieron, que es el que es introducción al juego, que era gratuito, que lo hizo Marvel. Y luego mencionar que hay eso y que va a salir uno nuevo junto con la nueva serie que se espera, que es la Resident Evil Infinite Darkness. Y con eso yo creo que queda bien cubierto. Vale. ¿Y está guay el cómic de Marvel? ¿Tenemos un enlace? Sí, os lo he puesto por si queréis echarle un ojo. A ver, está guay para los que han jugado porque ven un poco qué es lo que pasó con el equipo Bravo y ven también por dónde iban los tiros con Wesker, pero en fin, lo cuento aquí que el dibujante es muy bueno, ha ganado un Eisner por las portadas de 100 balas, es el autor de Superman Hijo Rojo, es muy bueno, pero le voy a hacer en una tarde el cómic entero, porque madre mía lo que tuve que ver. Vaya hombre, madre mía, bueno. ¿Ya? Pues vale, sí. Hay un montón entonces de cositas. Luego, en comentarios y audios, lo que tenemos son 3 audios. Pero son 3 audios, uno de 1 minuto y medio, otro de 3 minutos y pico, y ojo que el tercero es de 7 minutos y pico. ¡Dios! Sí, entonces, bueno, uno se ha compensado, uno de 1 minuto y pico y el otro de 7. Pues bueno, yo qué sé. Vale, pues eso, tenemos más o menos 10 minutos de audios en general. Y luego ya pues un poco para cerrar y a otra cosa y ya está, y terminamos. Una cosa, ¿la pausa musical la vamos a hacer? Si quieres, sí. Es decir, si necesitas ir al baño, pues pongo la cuña. Hombre, no necesito cuña, pero gracias. Y ¡oh, Dios mío! De momento no, ¿no? Por el momento voy, ¿eh? No, no lo sé. Hombre, es que no sé cómo te vas a ir de largo el asunto. Sí, pero... sí. Vale. Bueno, pues haremos pausa. Oh, vale. En fin. Y ya está. Yo creo que puede quedar una cosa apañada. Uh-huh. ¿Alguna duda, alguna cosilla, algo? No. ¿Nada? Creo que no. No. Vale. En principio no. A ver cómo nos sale, porque tenemos que entrar en calor después de mucho tiempo sin informe, la verdad. Pero bueno. Somos los que somos y esto es lo que hay. Así que. Vale. Nada, nos lo pasaremos bien. Sí, al final es empezar con introducción, empezar a hablar de esto y ya entramos en calor enseguida. O sea, sí, tampoco... sí. Bueno, voy a contar una anécdota en el programa que os vaya a quedar. Eso sí que da miedo. Pero bueno, me la voy a reservar. Vale, pues venga, pues poneos el mute y empezamos. Y cada uno tiene bastantes diferencias, esto es importante. Hay bastantes diferencias entre ellos como para... No te oigo, ¿eh? Te he perdido. ¿Los demás lo escucháis? Espérate. ¿Escucháis algo? What the fuck? Yo estoy hablando y nadie me oye. ¡Ah! Yo tampoco oigo nada. ¿Me voy? ¿Me vuelvo a entrar? Hola, hola, hola. Sí. Ostras, se ha caído Discord. No me lo puedo creer. Madre del amor hermoso. El día spooky. Estoy hablando solo ahora mismo, pero... No sé, ¿qué podemos hacer? No tengo ni idea, de verdad. Madre mía, madre mía. Voy a cortar porque si no... Se ha caído. Está la gente en Twitter diciéndolo. Madre mía, el día spooky, ¿eh? Desde Joder, luego. Juanjo, ¿nos oyes? ¿Eso iba a decir? Sí. Uy, Juanjo ha caído, ¿eh? Juanjo no vuelve. Ahora. Link, es Dios. Uf, espérate, habla que no te oigo bien. ¿Pero qué pasa, tío? Ahora. ¿Qué pasa? Que se ha perdido se ha caído todo. Discord. Se ha caído Discord entero, ¿eh? No te hemos escuchado nada. ¿Nada de todo del argumento? Casi. Pero espérate que voy a ver... Os voy a quitar un momento para ver yo dónde nos quedamos. Vale. O sea, si puedes repetir el... Hay bastantes diferencias entre ellos como para justificar y creo que ibas por ahí. Vale. Venga, pues... Vale. Pues voy a ir por ahí. Venga. Y la realidad es que me dijeron... ¡No! ¡Se ha vuelto a perder! ¡No! ¡No! ¡Otra vez no, por favor! ¡Ay, el montaje del programa que me espera hoy! ¡Dios! ¡Maldito Discord! No me lo puedo creer. ¡Ha vuelto! ¡Madre Dios! ¡De verdad! ¡Esto va a ser imposible! La edición sí, la que me espera, de verdad. ¿Por dónde se ha quedado? Buena pregunta. Es que va a ser un problema, Frank, que te vas a decir dos palabras, Juanjo, y de repente otras dos cosas que no tienen nada que ver. Hola, ¿qué tal? Madre. No sé qué. Y con el riesgo de que vuelva a pasar. Claro. Así que termina. Oye, pronto. Mañana aquí en Madrid es festivo. ¿Vosotros qué tal lo tenéis? Yo también. Yo también. Yo también. Lo que pasa es que Sergio claro, sí que se puede comer de lunes a martes, editar tan pronto. Uf. Claro, y en un principio... Sí, no. Bueno, pero no tenemos por qué sacarlo de martes. Este jueves no tenemos nada, ¿no? Ya, de todas maneras, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy, porque todo lo que hagamos hoy es trabajo que me parece bien. Es por claro, si vuelve a pasar, digo, por ir pensando si hay alternativas. Yo no sé dónde estaba hablando, así que... No te preocupes, que te lo voy a decir yo. Pobre hombre. Resulta que... Claro, no sé si va a tener sentido. Tú nos estabas contando que tienes un grupo de WhatsApp y que te explicaron que tú habías empezado a jugar con Chris. Vale. Te voy a decir exactamente, más o menos, la frase, ¿vale? Para si quieres empiezo otra vez desde ahí. Vale, lo cuento todo. Ya cortaré yo donde me da. Corta donde tú quieras y metes lo nuevo, ¿sabes? Que si no... Porque empezar es que lo que tú has dicho... Empezar por la misma palabra y que se escuche otro tono va a ser hasta nada, peor. Nada. Bueno, pues dale caña donde tú quieras, venga. La música del final es una mierda, no pega nada. Digo, qué cosa más lenta, de verdad. Pero sí, es como tiene que ser, tiene que dar miedo esto, hombre. Sí, pero ha sido todo demasiado lento, no sé. Hombre, el programa de hoy programa le ha costado arrancar. Sí, muy accidentado. Ha costado arrancar y andar, que se ha parado dos veces esto. Sí, ha sido durillo, ¿eh? Pero bueno. Pero yo creo que ha quedado bien, ¿o no? Cuando me lo escuche. Yo creo que sí. Yo creo que sí. A mí me parece que ha estado ágil, no sé. Bueno, sí, yo creo que sea. Sí, ¿no? Pasa que Sergio, tú tienes ahora la visión del editor, que yo sé lo que te pasa. Sí, yo sé lo que te pasa perfectamente. Yo he pasado por eso. ¿Sabes? Esto a lo mejor sale en el 31 de diciembre del año que viene. Mira, yo sé lo que es porque yo, bueno, y supongo que los demás lo saben. No sé si Sergio lo sabe. Hicimos, cuando estuvimos haciendo los express, hicimos un responde, ojo, que duraba el responde, cuando acabamos de grabar, duró más de una hora. Sí. Cuando nosotros teníamos, bueno, más de una hora larga, estoy hablando a lo mejor una hora, 20 minutos así, cuando nosotros teníamos ante impuesto el límite en 40 minutos. Pues cuando yo vi que habíamos hecho esa hora larga, pues me pasaba lo mismo que a ti, no nada más que pensaba en todo lo que tenía que meter, tío. Lo pasé fatal para conseguir recortar eso. Claro, yo me acuerdo una pregunta de televisores que había más de 20 minutos hablando de tele. Que también, vaya telita, ¿eh? No, pero ahí, esa ahí cosa aprendí... por el Discord, falta alguien que diga, vamos cerrando. No, pero sí, claro, claro. Ahí aprendí a dirigir, ¿sabes? En plan, no. Me pongo el reloj al lado y cuando vea algo empiezo a cortar así. No, yo a mí lo que me pasa es que yo me guío por las sensaciones al momento, que luego no tiene muchas veces nada que ver, pero si yo digo, uff, por ejemplo, esto que está diciendo fulanito ya está quedando un poquito pesado. Entonces cuando yo ya voy cortando. Claro. Pero bueno, no sé, yo creo que ha quedado apañado teniendo las dificultades que tenemos. La música, por cierto, que está bien, pero depende del momento. Para el final, la verdad es que no pegaba. Es de Mamura. De Hill House, la serie de Netflix. Ah. Porque entonces vosotros lo de Mamura no sabíais lo que... No. ¿No sabéis esa historia? No. Me ha gustado muchísimo. De haberlo sabido, lo hubiéramos hecho un monográfico ese hombre, por favor. Que además, siendo japonés, ¿cómo tienen ellos el concepto del honor, del orgullo? Claro, claro, yo, mira, yo estas cosas a mí me sirven, ¿sabes? Para. Porque, claro, siempre tendemos a decir que es que aquí somos muy pillos, aquí somos muy ladrones, aquí somos muy listos. Y es verdad, ¿vale? No lo niego, que el español, la picaresca, vamos, el lazarillo de Tormes está hecho para nosotros, por nosotros, sí, para nosotros. Pero que de esto hay en todos lados, sí. ¿Eh? Que si esto lo hacen japoneses, que vamos, yo no he visto ningún español que se haya hecho el sordo. Es que, tío, que es muy fuerte. Pero realmente es increíble. En fin, y no se dice que se arrepiente profundamente, pero ni Arakiri ni nada. ¿Eh? Japón, pero ¿qué va a decir? No va a decir, pues me lo he pasado súper bien y he ganado de dinero. Pues no. A eso me refiero, que antes los japoneses pues cogían y ahí hacían el seppuku y se acabó. Y ahora ni seppuku ni hostias. O sea, hombre, esto no volverá a pasar. Se tenía que occidentalizar de alguna manera, ¿no? Digo yo. Pero vamos, qué fuerte. Que ya es que era un doble engaño, porque le estaba pagando, imagino, al que lo hacía en la sombra, pero resulta que también lo estaba engañando a ese. Claro, es que a ese lo tuvo engañado un principio y ese se creía que le hacía arreglos, ¿sabes? Que estaba haciéndole arreglos y que el otro después pues lo acababa de decir. Hacía pues como cuando tú contratas a uno que te escribe y después tú coges y modificas lo que hizo Ana Rosa. Exacto, lo que pasa es que no me gusta... Exacto, no me gusta hablar del término porque me parece una falta de respeto y una ofensa. Pero el caso es que él pensaba que era eso. A ver, que él estaba haciéndole los arreglos al otro, pero ya se dio cuenta un día, se puso la música y dijo, no, si no ha tocado nada, lo ha puesto igual. Pero es que después parece ser, yo es que amplié información, que es que no sabía ni de música, no sabía componer. Uy. Cogía un pentagrama y se quedaba mirando, ¿dónde va a mí? No sé dónde. Le diría al otro, por favor, mándamelo en MP3. Exacto, para poder mandárselo ya directamente. Claro, mándame MP3, que soy sordo y yo las vibraciones con las vibraciones lo siento, te lo he visto, dale. Claro, porque Beethoven lo que hacía era que se ponía como una tabla en la boca y por la vibración lo sacaba, pero lo de Beethoven es cuando eso sí que es trabajar con lo que tienes, ¿sabes? Una cosa. Oye, hombre, y que no nació sordo, que eso también hace mucho. Claro. Sí, claro. A mí lo que me dejó a cuadros fue cuando vi porque estaba en el Guinness el juego. Uf, hombre. Si tuviera la historia. Pero es un poco subjetivo porque hemos decidido unos cuantos que son los peores diálogos, entonces lo metemos en el Guinness. Pero a ver, la objetividad de ese récord. ¿Te dan dinero por el Guinness? Sepa, ¿no? Entonces no tienen gracia ninguna. Lo que hay gente que le gusta estar por salir en un libro. Cogen y mandan a uno ahí a que te vea cómo hace lo del Guinness y todo. Pero hoy en día ya hay logros por todo. Ya no tiene ni mérito. No sé, hay demasiada gente. El Guinness tuvo su historia cuando el Guinness era algo pues interesante en la época en la que tú, para informarte de cosas raras, necesitabas un libro como ese. Hoy día, YouTube es el y esto fue en el 98, el Guinness del 98. Entonces, pues claro, en esa época, sí, ni estaba tan extendido Internet, ni tenías tantos logros de todo. Ahora te digo, el récord Guinness de la paella, yo que sé, me lo invento, más grande del mundo. Por ejemplo. Coges, lo ves en YouTube y te llega el del pueblo de al lado, pues la voy a hacer yo. Y el otro lo ve, que no es como antes, que antes pues tú ni te enterabas. Sí, pero que hay cosas que no tienen ningún tipo de logro, o sea, ponerte no sé cuántas pinzas en el cuerpo, pues muy bien, ¿y qué? ¿Qué mérito tiene? Luego están los récords mundiales, pues tipo Guinness, que son el hombre más rápido del mundo y cosas así, que bueno, pues... Eso, eso no es el Guinness, eso es el récord del mundo. Sí, pasa que el Guinness... Por ejemplo, si luego te vienen... Una de las ediciones que tiene el Guinness es precisamente el de los Juegos Olímpicos. Por eso tiene bastantes ediciones. Es agenciarse el trabajo de otros, no me jodas. Eso es los Juegos Olímpicos tiene el COI. Agenciarse, el reflejarlo, ¿no? Claro, pero me entiendes, no es como si yo cojo y digo, voy a escribir el libro de los récords del mundo. Oye, no, tú vas a coger y te vas a copiar lo que ha hecho. Pero piensa por otro lado que es lógico, Juanjo, porque si coge, se supone que coge todos los récords y todo eso, al hombre más alto lo pone, al más bajo lo pone y al más rápido no lo pone, el más rápido será pues el que corra más deprisa. Claro. Así que además, al final sí que coge de todo. A mí esos récords se me parecen una patada. Claro. El más alto, hay, que, el más alto que sabe. Sí. Más alto acreditado, claro. Porque a lo mejor hay uno que nació en una tribu que no sabemos. Exacto. Y te dice, yo soy el tío con los dedos más largos del mundo. ¿Y tú qué sabes si hay uno ahí en medio del Amazonas que no sabe ni lo que es récord de los dedos que son como mi pierna? ¿Tú qué sabes, tío? Y pues nada, pues el que ha ido allí y lo ha dicho. Pues, yo qué sé. Yo qué sé. El récord objetivo, el juego más vendido del mundo. Pues, Tetris. Venga, ya está. Seguimos. A otra cosa. Tiene el hombre de más de 2,43. Era el hombre más alto del mundo. Pero pues eso, yo creo que eso también es malo, ¿no? Ser tan alto, algún tipo de enfermedad tendrá. El gigantismo y en general a palmas pronto. A ver. Pero, que no te llegue la sangre a los pies. Es un problema en la pituitaria, ¿eh? Hay un problema en una glándula que tenemos por la zona de la nariz que no regula bien y te pone a crecer y no tiene fin. Y al final te mueres porque no. Tu cuerpo no es capaz de... Pues el otro día vi una story de Lady Gaga que era más bajita que el coche. Digo, ¿cuánto mide esta mujer? 1,55 m. Es bajita, ¿alta? ¿Eh? Sí, sí. No decía tan bajita, qué fuerte. Iba a decir, mi madre mide 1,49 m. Madre mía. Ya yo mido 1,81 m. Cuando me pongo la de mi madre me da esta cosa. ¿Sabes lo que pasa? Es curioso. ¿Qué? Y yo a mi madre tengo la visión de niño de ella. Entonces yo a mi madre... Claro. No la tengo como es tan pequeña como es. Solo me doy cuenta de eso cuando estoy al lado de ella, porque en realidad yo me acuerdo de mi madre y me acuerdo como una persona grande. Claro. Mire, 1,49 m. Ojo ahí al retaco. ¿Sabes? Ya, ¿eh? Sí, sí. Qué fuerte.